Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta ocasión, pues tenemos murciélagos, murciélagos y murciélagos, porque ante la duda, DC siempre mete más Batman. Tenemos también nuevas historias del Hombre Araña, porque también Marvel, ante la duda, pues le mete más Spider-Man. Así son las cosas. Además, también nos invitaron por ahí a la Hellfire Gala, un evento mutante bastante cotorrón. Bueno, los invitaron a otros porque pues, uno a veces no llega. Y también tenemos algunos nuevos cómics indies de los cuales pues platicaremos bastante, bastante a gusto. Por favor, quédense con nosotros, vamos a echar el chisme cachetón. Mi nombre es Valentín García y me da muchísimo gusto presentar desde la Perla Tapatía a mi estimadísimo. Muy buenas noches, mi nombre es Bernardo Arteaga. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? ¿Qué te parece? ¿Te llamas Bernardo Arteaga? No lo sabía. Compadre, fíjate que lo que pedí para cenar hoy es una hamburguesita con papas de una hamburguesa acá, hamburguesas acá en Durant York. Entonces, probablemente voy a estar cenando durante la transmisión. No me juzgue. Desde la Ciudad de México. Mi hermano del alma, mi estimadísimo, una de las pocas personas con las que tengo un chat VIP privado. Y que estaba en mute, pero no engañas a nadie, vale. Exacto, pero no engañas a nadie, Valentín. Buenas noches, Bernardo, vale, a todos los que nos acompañen ya en el chat con muchas ganas, a Goldef, a Rodrigo, a Mr. Max, Luchamex, Samuel Franco, Mario Rodríguez, todos los que están ya echando el chisme, Chipotle a Jesús Monroy en los diversos chats de este programa. Gracias por estar con nosotros. Sin ustedes, yo no sería solo. No, nadie aquí, la verdad es que les agradecemos mucho, mucho a todo el mundo. También Humberto Meléndez y Rodrigo Díaz, que también ya andan por acá y son de nuestros estimados miembros de suscriptores del canal de YouTube de La Covacha, donde por ser suscriptores seguramente esta semana ya pudieron tener un adelanto exclusivo al unboxing del tío Juanjo. Perdonen, es lo que tenemos. Saludos al tío Juanjo, que también lo pueden ver todos los martes en Covacheando. Si quieren ver más en el OnlyFans de Valentín. Alfredo. Ah, sí, luego les. La verdad es que ya hay varios por ahí. Humberto y Rodrigo ya están en el OnlyFans desde hace buen rato. Antes de ser suscriptores de La Covacha, ya me seguía por allá. Pero Benítez nos dice: saludos, Covacha. Hace rato que no podía vernos en vivo, pero siempre les dejo mi like. Muchas gracias, mi buen Alfredo. Elizabeth Ugalde también está haciendo aparición. Antonio Suárez, saludos desde la Fortaleza de la Soledad. Ahora solo llegó un cómic hasta acá. ¿Cuál llegó y cuál? Y lo queremos de eso también. Pero antes de entrar al chisme cachetón, digo, más bien, antes de entrar a los cómics, vamos a echar un poquito de chisme nomás para cotorrearlo. Y para que, en lo que yo me como mis papitas con queso, que la verdad, se ven más ricas de lo que están. Bueno, eso no, bueno, pues, ahora las cosas no se comen, se postean en Instagram. Entonces, va bien. Básicamente, si no lo postean en Instagram, no sabes. Exactamente, no te lo comiste. Yo tengo un chisme rapidito, no sé si podemos hablar de eso antes o si esperamos a la sección de literatura japonesa, querido Vale. Pues tú échatelo, metía, ya estamos en la parte de... Te estás trabando, Vale. Me estoy trabando, disculpen ustedes. Pero échate el chisme, mi buen Bernardo. Pues básicamente, fuentes no oficiales, aunque semioficiales, porque lo han estado haciendo por varios años, publicaron los mangas más vendidos, no sabemos en dónde, pero bueno, creemos que en Japón, los mangas más vendidos de la mitad del 2021. Y aquí hay algunos títulos interesantes que estén en la lista. Tenemos, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba con 26 millones de copias, pero justamente detrás está Jujutsu Kaisen, serie que no he seguido. Y lo gracioso está en que después de esos 26 y 23 millones de copias de los dos primeros, todos los demás están de 5 millones de copias hacia abajo. O sea que lo que es Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen acaparan el mercado de una manera increíble. Luego está Tokyo Revengers, que de hecho se estrenó esta temporada del anime, súper, súper recomendado. Espero que este domingo podamos hablar de él, que no tuvimos oportunidad la semana pasada. Luego Attack on Titan, que ya terminó, al menos en Japón. Pronto, espero publique Panini. Y después está Chainsaw Man, Promised Neverland, My Hero Academia, Haikyuu, Kingdom, que creo que no lo ha publicado acá Panini. Y de último, nada más y nada menos que One Piece, que Still Strong después de 10 o 12 años publicándose in continuo. Pues mira, por algo está en el top 10 y por algo se sigue publicando esa cosa, ¿no? Digo, Ricardo Briceño, compañero del, de la covacha anime, que parece que se va a llamar así este programita. Él es muy, muy fan de One Piece, entonces él estará muy contento. Nada más en Twitch, nuestro queridísimo Jesús Monroy utilizó sus covacholares para mandarnos este mensaje destacado. Dice, hoy levanto mi bandera de protesta porque los cómics indies han sido dejados al si me da tiempo de leerlos y si me da tiempo de comentarlos. ¡Buu! Han dado sus razones, las entiendo y no las acepto. Hashtag lagrimita, lagrimita, berrinche comiquero por indies. Pues te tengo buenas noticias esta semana. Al menos yo, los número uno de los que estaban en la lista, los leí todos, así que se van a comentar. Sí hubo un par de semanas en que realmente nos pasamos, porque inclusive le dedicamos, creo que de las 4 horas, 3 horas y 40 a DC. No, 2 horas a DC. 2 horas a DC. 2 horas a DC, exactamente. Y luego. También hay que tener en cuenta que también ya nos tardamos como 10, 15 minutos en empezar a hablar de los cómics para que llegue más gente y estamos cotorreando acá. Eso también tengo en cuenta. Echando la coquita tranquilos. Pero sí, vamos a hacer la salvedad y las sabiendas de que tenemos que llegar a los indies y aunque sea comentar las novedades. Pero esta semana de Firepower, así que aunque sea Firepower vas a tener. Dice Humberto Meléndez, nos pregunta si ya empezamos a ver Sweet Todd y si habrá covacharla. Compadre, la neta, no llegamos. No lo empezamos a ver, no sé si va a haber covacharla. Pero sí, seguramente. Mira, esta semana iba a haber covacharla de Luis Miguel, sí, iba a haber. Iba a haber covacharla de Mighty Ducks, de la serie de Disney Plus. Iba a haber, covacharla, eran covaches en vivo. Covacha en vivo de Cruella. Eran los planes que tenía yo para este fin de semana. O sea, locura de programas otra vez. Y la verdad es que no llegamos a ninguno. Pero en algún momento habrá de todo eso. Y en algún momento habrá covacha en vivo de Sweet Todd, seguramente. No covacharla, porque a diferencia de las series de Disney Plus o de Amazon, estas las lanzan todas así de golpe. Entonces, pues no hay chance de irlas comentando semana a semana, como es el plan de las covacharlas. Pero cuando vean que Netflix cambia esa manera de lanzar las series, es porque ya le están pisando el terreno los otros streaming. Porque por ahora se siente muy dueño de su casa y del país de mercado y no se digna. Él pues sigue lanzando. Ya cancelaron Jupiter's Legacy. Qué bueno que sacamos la cobertura en vivo a tiempo. ese es un buen primer paso. Me da un poquito de tristeza, no porque fuera buena, pero creo que tampoco era tan mala como para darle el cuello antes del mes. Lo que sí es que fue mucho, muy cara. Les costó $200 millones. Le metieron la misma lana que lo que le metió la temporada de The Boys. Y definitivamente no les rendió. Entonces, adiós Jupiter's Legacy. Pero como ya compraron a Mark Millar, pues se quedan con Mark Millar. Y ya viene, bueno, la animación de Super Crocs ya estaba anunciada desde hace buen rato. Ya habían dicho que este mes íbamos a tener el primer vistazo. Y se estrenará a finales del año. Entendí del tuit de Miller que de verdad que ojalá escribiera las notas de prensa con la misma brillantez con la que escribe, que escribiera los cómics con la misma brillantez con la que escribe las notas de prensa, porque no parecía una cancelación, o sea, tenías que esculcar para darte cuenta. Pero que supuestamente Super Crux es en el mismo universo que Jupiter's Legacy. Me entero que es un universo compartido. Al parecer aquí en Netflix así será, y lo que yo entendí es de que aparte de la serie animada de Super Crux, entró en preproducción la serie de Super Crux que va a estar en el universo de Jupiter's Legacy. Según Mark Millar, los personajes de Jupiter's Legacy van a regresar en algún momento, de alguna manera, en algún lugar. Entonces, yo creo que por eso lo está haciendo como universo compartido, para poder darle seguimiento a un par de historias. Mira, con que lo hagan un poquito más ágil. La verdad es que la serie mala, mala, mala, he visto peores. Bueno, aquí dice aquí dice Mario que intentó ver Jupiter Legacy por nosotros, pero solo pudo con el primer capítulo. Muy bien por ti, Mario, porque yo, que se supone colaboro con la covacha, también intenté verlo por ellos y yo no llegué a los primeros 30 minutos. Me aburrió horriblemente. También se lo dejé a la mitad. Muy pronto. Pero sí, es lenta como la cuaresma cuando no era necesario. O sea, si hay un payoff, si hay una razón de ser para que se hagan lentos los capítulos, valdría la pena. Lo que sí es que no tiene razón de ser. Pero bueno, vámonos, otro tema. Hoy empezamos con los cómics, ya son 10 minutos, yo creo que ya podemos. Ya llegó aparte el tío JJ Burciaga, el tío Juanjo Burciaga, que luego mi estimado no le gusta que le pongamos tío Juanjo Burciaga, pero su handle es JJ Burciaga. Y digo, compadre, igual la gente va a saber que es este apellido, pero bueno, es otro tema. Ya podemos empezar a hablar de cómics, porque ya está toda la gente acá. Muy bien. No, pues, y ese fue un baile gratuito, no, nadie pagó para que bailáramos. A Rodrigo Díaz, por ejemplo, sí le gustó Jupiter Legacy, Isaías Secundino nos dice que lo único bueno de la serie de Jupiter Legacy fue que le dieron dinero a Frank Quitely, lo cual también es muy, muy cierto, es bueno que le den dinero a los autores. Esperemos. Y Samuel Franco dice Jupiter's Legacy. A Humberto también le aburrió, dice que le aburrió más que Humberto. Pero Umbrella Academy sí está buena, compadre. De no, que nunca ha podido ver. Un poco raro eso. Ah, no, a él le aburrió más Umbrella Academy que Jupiter's Legacy. Bueno, entre gustos y colores, sí. Pero lo que te puedo decir es que la mayoría no piensa así, porque Jupiter Legacy no va a pasar más nunca y Umbrella Academy ya va para 3 temporadas. No, bueno, Luis Miguel también va para 3 temporadas y mira que la segunda estuvo, uf, ojalá podamos platicarla en algún momento. Ya se terminó porque honestamente a mí me perdió. Sí, ya terminó. O sea, realmente el plan era tener la covacha en vivo hoy a las 5 de la tarde. En el espacio donde regularmente hay covacharlas. Uh-huh. Pero sí, no pudo organizar Discord, pero ustedes ya lo regendaremos. Con calmita. Entonces, DC Comics. Sí, el primero que tengo en la lista, y que creo que mi querido Francisco tuvo la oportunidad ya de leerlo, es precisamente un libro que si no te dicen y no miras así de cerca, no te das cuenta que es de DC. Que es una entrega de horror por parte de nuestro... hasta ahora acertado James Tynion, The Nice House on the Lake, publicado a través de Black Label, y que imaginaría yo, se lo estaba comentando backstage a Francisco, que le deben haber ofrecido su buena lanita al buen Tynion para publicar a través de DC, en vista de, bueno, de los éxitos que ha estado teniendo con Something is Killing the Children, The Department of Truth y las otras cosas que está haciendo a través de las publicaciones indie. Es una historia de terror, sí, diría terror, terror y horror, una mezcla de ambos géneros con un toquecito de ciencia ficción, pero les voy a ser muy sincero, creo que se disfruta mucho más si no se cuenta mucho sobre la premisa. Entonces voy a tratar de ser muy muy sucinto, y voy a mostrar apenas un par de páginas solamente para que se den una idea del arte. El dibujante es Álvaro Martínez Bueno, con colores de Jordi Villar, y fundamentalmente es la historia o la relación de este caballero con un grupo de amigos. Y el título de The Nice House on the Lake es porque a ese grupo de amigos les ofrece compartir un tiempo de vacaciones en una casa muy muy linda que tiene mirando a un lago en medio del, imagino yo que es el Middle West de Estados Unidos. Creo que no vale la pena contar mucho más que eso. Lo que sí le puedo contar fue lo que me pareció, y el efecto que tuvo en mí, de verdad brutal, me encantó leerlo. Creo que es uno de los mejores cómics, y estoy hablando solamente del primer número, uno de los mejores cómics que he leído en lo que va de año, lo puedo decir así de buenas y primeras. La premisa me parece también bastante interesante, pero de nuevo es interesantísimo descubrirla a medida que lo lees. Y está también bastante interesante, está la casa en el lago, está también bastante interesante tanto el diseño de los personajes, porque todo este grupo de amigos es un elenco bien selecto y bien escogido, y también quizá los intrilingües o el misterio que nos está planteando Tynion también me pareció súper súper interesante. Yo quedé muy muy enganchado y me gustó muchísimo, pero sí me siento impedido de contarles más porque creo que lo interesante está en poder descubrirlo por ustedes mismos. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció que lo leíste recién? También me gustó mucho, tal vez no así tanto como a ti, pero creo que sí es un gran primer número, creo que sí tiene los elementos necesarios para regresar a leerlo, el misterio suena interesante y los personajes que te va planteando la verdad es que suenan padres. Además, reconoce la parte de la pandemia, o sea, parte de la idea de esta reunión de amigos en nuestra casa del lago es porque no se han visto en muchísimo tiempo y como que este amigo les dice, oigan, ha pasado mucho rato, etcétera, y vemos un par de elementos que nos dejan saber que esto está pasando durante los elementos de la pandemia, ¿no? Ahí vimos a una protagonista con su cubrebocas, cuando llega le toman la temperatura, etcétera, y vamos conociendo a todos los personajes. A mí lo que me parece como resaltable, muchísimo además de que el arte también está súper bien hecho, súper bonito, los diseños de los personajes los va reconociendo un poco rápidamente, es la capacidad que tiene Tynion para hacer todo un número, porque esa es la verdad, todo un número de exposición y no aburrirte. En realidad, el twist del final, yo por lo menos lo veía venir desde las primeras páginas, pero la forma en la que este hombre te cuenta este primer número así, de nuevo, a base de pura exposición, a base de gente contándose su vida, dejándote saber quién es, etcétera, y algunos cuadritos de texto sobrepuesto, funciona muy bien, no se hace aburrido, no es tedioso, y en algún momento hablaré de otros que no cumplen la misma suerte esta semana, pero en este caso particular logra un buen efecto y sin duda creo que me tiene enganchado para leer la primera parte, y creo que Tinion está sacando todo lo que trae en los indies. O sea, el hombre está ahorita haciendo Department of Truth, está haciendo Something is Killing the Children, está haciendo Wind. Wind también es muy bonita. Wind es súper bonita. Y ahorita nos está dando un Nice House on the Lake, que pinta para ser también un roller coaster muy interesante. Un roller coaster entre thriller, social, experimento social, etcétera. Está muy bien hecha. Entonces, leanla. Y curiosamente, a mí me parece que sí fue como un rollo de que ya lo estaba haciendo para Boom o para Image. Uh-huh. Y de pronto llegó a DC y le dijo: oye, chavo, pero si estás con nosotros, vente acá, mira. ¿Cuánto te está ofreciendo Boom? A ver. A ver, bebé, chiquito, bonito, mira, ni. Exactamente. Consentidote. Sí, bueno, además. Como Martínez, bueno, ¿no? A los dos, pero imagino que. Algo así como la covacha con Francisco. Más o menos, cuando quieren. Pero en este caso particular, porque además no está en el formato de DC Black. Recordaremos que todos los títulos que habían salido hasta ahora de DC Black Label tenían más bien un formato más magazinoso, o sea, un poquito más cuadrado. No tan, este es cómic regular. Cómic estándar. Pues en las capturas que vimos en la copia digital que tenemos para reseña, uh-huh, es vertical, es formato cómic regular, o sea, no es el formato de Black Label usual. Entonces eso me hace a mí pensar que pues sí fue que de pronto dice, le dijo, ¿a dónde vas, chiquito? Sí, yo creo que esto lo tenían hasta rotulado, ya estaba listo, de darle al Google Drive de Boom y subir el archivo. O sea, y llegó la directora de DC de, no, bebé, ¿a dónde vas? Exacto. Déjanos algo. No, pues, pero inteligente de parte de DC, que no sé si en otras oportunidades le han ofrecido lo mismo a otros autores y ellos lo han rechazado, o sencillamente de paso lo habían obviado por concentrarse en su Batman, como decía Valentín al principio, pero bien interesante de que se tome esta oportunidad de un Black Label que creo que hasta ahora ni siquiera en el universo DC está ambientado. Entonces, de hecho, ahí decía mi querido Alejandro Guerra que llega tarde y no estábamos hablando de DC o Marvel. Pues no, chavo, justamente ese es el dilema. Estamos hablando Perfecto. De DC, man, que no parezca. Ese es el mejor comentario que pudiste haber hecho, Alejandro, porque sí, tal cual. Si ves la portada y llegas y te estás conectando, ¿estos empezaron con Indie o empezaron a las 6? O se fueron al día. No, estamos hablando de un número uno de DC, que además para mí fue el mejor número uno de toda la tanda que tuvimos esta semana. Incluso me atrevo a decir que fue el mejor cómic de la semana, con alguna excepción que llegaremos a ello en algún momento. Pero súper bien. Aplausos. Qué bueno, ¿no? Yo que ni siquiera me enteré que salió este cómic, fíjate bien por el vale. Yo tampoco, carnal. O sea, te digo la neta, yo tampoco. Hasta que de pronto ya estaba yo así como que viendo se me venía el tiempo encima y dije, híjoles, tengo que elegir qué voy a leer porque si no, no llego otra vez. Entonces entré a la lista que amablemente Bernardo nos hace cada semana y leí The Nice House on the Lake, yo dije, ¿what? ¿En DC? ¿Qué? Entonces me regresé a mi servidor de copias de reseña oficial. Sí, claro. Y vi y dije, ¡ah, caramba! Y además es James Tynion, ¿no? Pues me lo tengo que leer, entonces me lo leí mientras hacía popis hace un rato. Y la verdad es que está gracias, bien, amigo. Sobre todo por ese detalle. Esa imagen me la agradecen todos por eso, la verdad. Si quieren empezar en algo, piensen en el GIF de Evo. De Elmo haciendo popis. Exactamente. That's me. De hecho, es el que nos manda regularmente cuando dice voy a leer cómics. Estoy haciendo popis. Está entre los frecuentes. Google sabe todo de ti, amigo. Sabe eso también. Exacto. Muy bien. Continuando con DC, bueno, no sé si hay comentarios, que yo siempre interrumpo y no digo los comentarios, Francisco. No, básicamente Mario Rodríguez dice que la portada está bastante bonita. Humberto dice que me veo pixeleado. El arte de Nice Host está hermoso, dice Isaías Secundino. Y Rodrigo Díaz dice que para no perder la bonita costumbre, les gustaría ver la playera de Don Francisco. Y ya. Pero es que es como la décima vez. Por eso usaste camisa hoy, ¿verdad, Bernardo? Me descubriste. No te objetizaran como me objetizan. Por supuesto, hoy viene disfrazado de adultos, amigo. Pero esta es como la décima vez que uso esta playera, chavo. Relájense, es super hero. ¿Ja? Ay, pero se está viendo. Tengo que leer. Mira. No, pues pon tus covacholares, compadre. También para Dual personality. Tengo covacholares hasta para que baile, oíste. Cuidado, si cargas pantalón, ¿verdad, Francisco? No. No. No quiero saber qué dice Gatúbela. A mí me dijeron. ¿Qué dice Gatúbela? A ver. No, eso está muy cerca. Eso es para que se te más. Mrs. Right now. Exacto. Okay. Y hay otra línea abajo, pero ya me da flojera. No, es peligrosamente cerca de la cancelación, pero llevamos 23 minutos. Pero no, muy padre la playera, sin duda. Esta playera la tengo desde hace como muchos años. Es que tampoco me acuerdo exactamente dónde, pero la compré en una mole, curiosamente. Tenían un puestito ahí de playeras y la vi y dije, esta tiene que ser de Miguelito Valdés. ¿Creen ustedes, amigos, que para el año que viene estemos vacunados y yo podré ir a mi primera mole? Sí. Pues si tomamos en cuenta que ya nos toca ya a varios de 40 los están picando en estos días, no veo por qué. Ya les están ya les están colocando la vacuna, no es solo registrarse. Ya. Es muy buena noticia. Ya. Y entiendo que hay compañeros geeks que ya tienen su dosis. Muy bien. Dice el buen Jorge Tobalín le tocó creo que Héctor Don Bestia también ya le tocó la primera dosis. De hecho, leí varias personas que incluso están teniendo con los de 50 y 60. No había leído que hubieran tenido broncas con las. Bueno, con también las los de 50 y 60 no entran tanto a Facebook, carnal. Tengo amistades y familiares. Fíjate que también creo que es por. Les tocó la de AstraZeneca, pero sí el dato es que nos va a tumbar gacho, cuando nos piquen nos va a tumbar gacho. Si nos tumba, te diría de la gente que yo conozco, y eso al final es que aquí hay que ser bien responsables en ese aspecto, porque las cifras en generales son otra cosa, ¿no? Claro. Pero así como el virus es bastante azaroso, hay mucha gente que completamente asintomática nunca se dieron cuenta y lo tuvieron, y es solamente porque está todo el mundo haciéndose pruebas que te das cuenta. Así pasa con la vacuna algunas veces, y si hay otros en que los efectos secundarios son breves, pero sí son fuertes, en el sentido de que unas cuantas horas pues sientes mucho malestar de gripa, pero pasa. Pero sin hablar de estadísticas, porque obviamente los números no son representativos de ninguna forma, la gente que yo he leído, que tengo en Facebook, mis contemporáneos, que les ha tocado la vacuna, el grueso sí menciona que sí les tumbó un rato. O sea, sí, yo también he tenido familiares cercanos que se pusieron AstraZeneca en otros países, y conocidos aquí en México, de hecho, y sí me comentaron, oye, sí me sentí mal 6 horas. Ajá. Tuve un brevecito, pero así COVID, y pareciera que la AstraZeneca pues sí tiene ese efecto. Te patea. A lo mejor es que es más efectiva. Hey, no creo. De hecho, no sé cuál es de la más efectiva, por cierto. Pero, por ejemplo, la que nos va a regalar Biden, y yo digo nos porque me siento mexicano, gracias. Es la Johnson & Johnson. Esa sí es una sola dosis, pero tengo entendido que sí está por encima del 90% permitido. A lo mejor la que me toca a mí. Que hasta hace Si me preguntas a mí, es la que yo quisiera, porque eso de tener que repetir, no porque te vaya a dar otra vez efecto, sino la hueva de tener que ir otra vez. Que fíjate que hasta hace unos unas semanas, entre la población whitexican de México, era la popular. Todos anunciaban, todos esos muchachos de buena cuna, de buena familia, de toda la vida, ponían en Twitter, ya con la Johnson & Johnson, que es la de los blancos. Hay un tuit. ¿Qué es la de los blancos? Literalmente. ¿Por qué? Pues porque era la que daban en Estados Unidos, chavo. Como es no la, quieres la saber, de... compadre. No, es que lo que pasa con la Johnson & Johnson es que como es la única de una dosis, los que tenían lana pero para ir a Estados Unidos. No tendrá mucha lana, porque el que tiene lana para ir a Estados Unidos, que he conocido unos cuantos, van dos veces. Pero el grueso de la banda, pues nada más era una vez y ya se iban, se vacunaban y se regresaban ya todos. No, pues... Es la buena, Pops. Entonces, es la más conveniente, pero dentro de Estados Unidos. De hecho, bien, cuando, no sé si llegaron a ver el SNL de Elon Musk. Yo lo vi por puro cheats and geeks. Pero hicieron un sketch sobre la gente nada, consiguiéndose luego de como el cómic, consiguiéndose luego del tema de la cuarentena, y precisamente veía uno que decía, no, yo me coloqué la Johnson & Johnson y todo, y que ese era el chiste. Claro, pero es que para, recuerda que para los Whitexicans es otro rol, porque lo que para ellos es como muy popis acá, allá es como, como me dijo alguna vez un amigo hace unos 15 años, me dice, ¿y hay Hope es restaurante fino en México? Y sí, en Estados Unidos es restaurante de carretera. El Chili's, el Applebee's, sí. Ajá. No, pero bueno. No al IHOP, el que abre 24 horas. Pero bueno, vamos, sigamos con DC, porque entonces nos van a volver a quedar. Vámonos. Mira, sí, llevamos media hora, llevamos un cómic. Luego, ¿por qué llegamos a los indies ya muy tarde? El Conjuro. No, lo que pasa es que Bernardo no quiere que hablemos, compadre Basto. No, voy breve. Sí lo voy a hacer. De hecho, voy súper breve porque yo nunca he visto ninguna de estas películas. La única película que he visto con una monja creo que es la de Whoopi Goldberg. No tiene nada que ver con la monja y la huérfana y todo ese pedo del universo de The Conjuring, no sé nada. Pero entonces, igual asusta más o menos igual. Son muy funkies, güey. No las voy a recomendar porque tienen muchos problemas, además en la parte ideológica de una persona escéptica como un servidor. Pero tienen lo suyito, güey. O sea, sí tienen. No, de los que son. Pero y ahí voy con una revelación aún peor. Yo no soy fanático del horror en el cine. De hecho, escojo mucho. La última película de horror que vi fue Hereditary. Y la vi porque estaba siendo muy halagada por temas de dirección, etc. Y mi novia sí es muy fanática de las películas de terror, entonces para concederle eso. Pero las evito como la plaga. No me gustan esas experiencias. Soy malísimo para ese tipo de cine. Pero bueno, le entré a esto sin saber nada y honestamente quedé gratamente sorprendido. El horror en el cómic es bastante, bueno, el terror en el cómic es bastante complicado, el horror no tanto, no debería serlo, pero creo que aquí en cierta medida lo logran, o sea, no es un jump scare, pero al menos sí me sorprendieron unas cuantos turnos page. Son básicamente historias cortas, supuestamente ocurren en este universo, una de ellas está incluso escrita por Scott Snyder, y esta portada, como pueden ver, es de Bill Sienkiewicz. Entonces sí tiene un poquito de pedigrí el tema. Básicamente DC también está amplificando aquí sus líneas. Aparentemente se olvidó de Hill House, que se suponía era su sello de horror. Están sacando DC Horror Presents. No sé si existía antes esta línea y la están resucitando, pero se tomaron esta oportunidad para estas historias. Y al menos desde el punto de vista de causar ese dread y esa sensación de incertidumbre en las páginas, creo que sí lo lograron. Esta primera historia, que es básicamente una chica que no quiere estar en esta universidad porque, bueno, su primer amor es otra chica y ella no ha salido del closet y la extraña muchísimo, si hay cierta sombra persiguiéndola, eso estuvo interesante. Y la historia de Snyder sí fue la que más me gustó. Déjame ver si puedo saltarla para que la vean. Aquí ya me salté demasiado, me disculpan. La segunda historia de Snyder. Ayer abiertes. Perdón, compadre. Sigue. Ok, esto creo que es jueves, no sé. Bueno, esta segunda historia sí le conseguí un poquito más de carnita para robarle la frase a Francisco. Básicamente es de un chico que cuando estaba llegando de nuevo a una comunidad, le retaron unos amigos y él para dárselas de interesante, le retaron a que retirara una moneda de plata que habían puesto en la boca de esta señora que había fallecido y estaba en pleno funeral, supuestamente de pago al ferryman que te lleva al otro lado de tu travesía del alma, de la travesía de tu alma, y él se robó como un der esa moneda, y eso tuvo consecuencias bien, bien, bien graves, como es de esperarse. Este es por Tynion y el arte de Dennis Cowan, y creería que entre las dos fue la que más me gustó y la más efectiva. Recomendado si te gusta muchísimo el terror, y bueno, supondría yo, si conoces y eres fan del universo de The Conjuring, pues tanto más. Pero poco más que decir aparte de eso. Tiene también unos muy coquetos anuncios similares a los de los cómics viejos, pero que obviamente tienen que aclarar que son falsos, ¿no? Los editores te dicen que no creas que puedes pedir este producto. Y ya, that's it. 5 minutos creo me pasé. Bien, y continuando con DC, Crush and Lobo. Y esa se la dejo a quien quiera resumirla. Para ¿sabes no qué? Ser yo a mi monólogo. ¿Puedo empezar yo, que lo leía a medias? Ok. No, no, no, es que... ¿Por qué lo leíste a medias? ¿Te gustó tanto que no pudiste leerlo completo? Ese es justamente el tema. O sea, por eso quiero yo comenzar, y ya que ustedes lo terminen, porque pues Crush and Lobo es este cómic que como que ya me ha causado un poquito de ruido, porque como que forma parte de una línea, bueno, no línea tanto, sí, pero viene marcado como DC Pride. No sé si es nada más por el mes o si los 8 números de la miniserie van a tener el logotipo del arco iris, porque pues, estamos en junio, es el mes del orgullo LGBTQ+. Y dije, vamos a echarle el ojo. Nunca he sido muy fan de Lobo y a Crush, honestamente, no la conozco mucho. Ella está teniendo ahorita participación, si no estoy mal, en Teen Titans Academy, que es básicamente la hija adolescente de Lobo. Entonces, porque sí. ¿Pero es ahí donde salió la primera vez o la conocen ustedes de antes? Parece que a mí Lobo siempre me pareció la copia mala de Wolverine, perdón para sus fans, y nunca le he pelado mucho. No, de por sí Wolverine es como que algo, sobre todo el Wolverine noventero, 80, no, no, 80, ese es otro tema. Crush and Lobo. Lo de Lobo realmente es como que un poquito para jalar gente, y como que yo creo también para picarle un poquito el orgullo a los fans del personaje, porque, bueno, si tú creíste que estabas insultando a los fans de Lobo, pues yo me voy un poquito más allá. Lobo creo que es de este tipo de personajes que sobrecompensan mucho lo macho y que suele gustarle mucho a ciertos fans que también son muy fans de Wolverine y de Guy Gardner y de esos personajes que son muy machos, como para que veas. De Gambit. Pero Gambit creo que es también, me da un poquito, también sobrecompensa mucho Gambit. Pero no es tan macho así de, oh, soy muy fuerte y muy malote. Como, entonces creo que por ahí empiezan un poquito con el rollo de, mira, vamos a sacar al Lobo en un cómic Pride, a ver si genera polémica. Bueno, a ver, ¿cómo puedo plantear esto? Que estoy seguro que de las personas que se sientan atraídas por la masculinidad, que sienten atracción por los hombres, me imagino que debe tener bastante fans por ese exceso de testosterona, ¿no? Que lo hayan, ¿no? Que lo hayan sexy, pues. Ay, canijo. Podría ser, pero bueno, realmente el hecho de Lobo, al menos hasta donde llegué, no tiene nada que ver. O sea, está en portada y está el nombre, imagino que en algún momento sí sale, pero realmente primero vemos a Crush a mitad de una aventura, bueno, de una aventura, un pleito, y está haciendo lo que hace ella como personaje, y de repente dice, ay, se me hizo tarde porque tengo que ir a ver a mi novia, porque LGBT, entonces obviamente que tiene novia. No sé si ya antes se había revelado que era, no sé si sea lesbiana o sea bisexual o sea otra cosa, pero pues tiene una novia que sí manejan mucho este tipo de temas de body positive. Uno como gordo pues lo debe de apreciar un poquito. Ah, pensé que ibas a decir algo, Francisco. Nada más me estás viendo con reproche. Y en la fiesta de cumpleaños de la chava, que parece la novia es como que de lo más normal, y es una chava fresita, que, bueno, se ve fresa, pero anda en pijama, lo cual también se me hizo muy raro, pero bueno. Hay un desmadre y resulta que Crush es bien babosa y queda mal con los papás, y total, convierte en... Hace cuando un vale cualquiera, llegando a la fiesta y tirando el refresco y traicionando como vale, diciendo cosas que no debería estar diciendo. A este grado, que a mí regularmente este tipo de historias me interesa, me agrada ver a los personajes en situaciones más realistas y que tú dices, ah, mira, vamos a empatizar un poquito. Me dio tanta hueva toda la interacción, tanta flojera, que yo hasta ahí llegué. Y es apenas el principio, o sea, básicamente la novia le dice eso de, ¿sabes qué? No te quiero ver porque pues, me arruinaste la fiesta. Y ya, o sea... Porque no solo lo del pastel, ¿no? Sino que ella estaba peleando con unos entes alienígenos, no se descontaminó y traía aún algo del gas venenoso que tenían esos enemigos y terminó pues envenenando a la gente en la fiesta. O sea que sí fue una cagada de cierta proporción. A lo que va es que realmente a mí ya no me interesó, o sea, me está dando mucha flojera leer esto. Yo no sé si mejoró después o no. Francisco dice que no mejoró. Cuéntanos, compadre. No, pues es que ya a partir de ahí viene como el twist de la serie, que es de lo que se va a tratar. Que miren, me vale un poquito madres. La idea es que al principio lo que ya cuenta es que, pues obviamente no tiene relación con Lobo, porque Lobo la abandonó y ella fue creada por unos padres adoptivos en la Tierra. Pero ya sabe que Lobo es su papá, pero no tiene contacto con él, y después de esta fiesta, pues sí está toda achicopalada y tal, pero daddy issues, y de pronto Lobo le habla y le dice, oye, estoy prisionero en una cárcel, pero estoy acá haciendo terapia en la cárcel y me interesaría reconectarme contigo. Entonces la idea es que Crush viaja al espacio para ver si su padre en la cárcel. Pero es esto, o sea, básicamente el resto del cómic es igual, es ella hablando con la nueva Red Arrow y acerca de sus traumas y de sus... La playera de Aquaman está chida. Sí, o sea, pero de nuevo, o sea, creo que no... No sé, le falta... A mí lo que me está pasando, y esa es un poco la parte que siento triste, es que cuando reclutaron a Mariko Tamaki a DC, que venía de todas estas novelas, además bastante premiadas, del área independiente y todo, y que ahora son bonitas, como que llegaba con este punch, entonces de pronto la ponen a escribir estas historias precisamente como de diversidad y de inclusión, pero no termina de llegar. No sé si el problema es un asunto de relación, tal vez, no sé. Creo que lo que más he tolerado de ella leyendo ya su parte mainstream, digamos, ha sido su Detective Comics, porque su Wonder Woman me aburrió al tercer número. Otras cosillas que he estado escribiendo, la verdad es que no han terminado como de conectarme. La historia que está haciendo con Punchline de relleno también en Detective no me parece tan mala, pero en general no sé, me queda de ver, y eso es lo que me pasa en este, porque además se nota que fue como este mandato de hazlo súper, súper inclusivo y acá, y de pronto terminas con sin nada de alma, y que, como mencionaba yo en el caso de Tinian, también absolutamente lleno de exposición, pero lleno de exposición, no te comunica absolutamente nada. Entonces mira, el arte está bonito, tal vez le dé un chance a un segundo número. Hay momentos donde trata de hacer unos chistes, porque bueno, el cómic se supone que lo narra ella en primera persona, pero la forma en la que lo narra a la Deadpool está muy extraña y no termina de cuajar. Entonces, pues no sé, a mí tampoco me terminó de convencer, la verdad. Mira, de Mariko Tamaki en DC, la neta es que el Broken Glass, el Cristales Rotos, sí está muy chido, sí tiene temas de inclusión, sí es un... Vamos, no es el tema, creo yo, o bueno, al menos mi problema, no es si trata o no trata estos temas, o que si lo están muy en su cara, no, que los trate bien, que los escriba chido, está buenísimo. Creo que pensaste lo mismo que yo, Valentín, porque de hecho fui al librero precisamente para mostrarles algo. y chido que mostraste Cristales Rotos, porque es un muy, muy buen ejemplo, porque además está en canon de... Bueno, no en canon, pero es con los personajes de DC. Pero yo tengo esta novela que se llama Laura Dean Keeps Breaking Out With Me, que de hecho ganó el Eisner. Sí. No voy a decir... Hay paralelos obvios con esta obra, porque también es de una relación de dos chicas, aunque una de ellas creo que no se denomina como mujer, sino que es de género no binario, pero que es la famosa Laura Dean, pero que más o menos es como esta relación entre dos polos muy, muy opuestos, y la relación que una tiene con su familia, que como muestran aquí el personaje de la novia de Crush, pues su familia súper la acepta, ya vino la novia de mi niña a la fiesta, la reciben, no hay tanto pedo, y la otra se siente increíblemente awkward, porque tiene toda una historia que no tiene nada que ver con eso, pero que básicamente es y es el tema de la inclusión, que las relaciones de cualquier tipo, románticas, etcétera, tienen los mismos problemas que todos tenemos en nuestras relaciones, y que en eso Mariko Tamaki pues sí ha demostrado que es muy brillante, muy capaz de escribirlo. Entonces sí es bueno que separemos, porque pudiera parecer un ataque a lo que están semanando, y no tiene nada que ver. A mí me pasó exactamente lo mismo, no terminé de hacer clic con los personajes, de hecho no terminé de entender qué era lo que la novia de Crush veía en ella. Espero que lo explique más adelante, pero eso me faltó y es importantísimo. Y aparte su relación se siente súper forzada, que es un poco a lo que iba, y por lo cual dije, ¿de dónde viene Mariko Tamaki? ¿Por qué la contrataron y por qué incluso le están cambiando? No, señores, esto no es para mí como target de público, no es en lo absoluto, pero nada. Pero está súper bien hecho. Está súper bien hecho. Esta, y de hecho a mí me gusta más otra que hizo de Last Summer, me parece que se llama, o de algo de Summer. A mí me gusta un poquito más, pero sin duda tiene también otra calidad, y de nuevo se nota que las está escribiendo con cariño, que hay personajes, que está interesada por la historia que está contando, mientras que en el caso de Crush y Lobo nada más está checando boxes, ¿no? Y esa es la parte. No quiero sonar comic gator, o sea, no se trata de ¡ay, inclusión forzada! No, porque esta mujer ha hecho cómics de inclusión súper bonitos, muy bien hechos, con mucho corazón, sí, con muy bien contados, pero este en particular está aburrido. Exactamente, no. Le falta la calidad y la profundidad que ha demostrado. Bueno, Mariko Tamaki es la ganadora del Eisner a mejor escritora del año pasado, la segunda mujer que lo gana. Y de que tiene la calidad para hacerlo, lo tiene. El cómic que mencionas, Francisco, que yo no he leído, pero googleé ahorita, se llama This One Summer. Para echarle el ojo, la verdad es que no lo he leído, pero sí. Lamentablemente, yo me estaba esperando para comprarme el pasta dura y ya no lo encuentro. Y fíjense que, pero lo que ha estado chido es que hemos estado hablando de DC y no hemos mencionado Batman, no hemos mencionado superhéroes hasta ahora. Llevamos 50 minutos nomás para que sepamos todos, ¿no? Exactamente. Entonces, para no perder la bonita costumbre, empecemos con Batman. Maldita sea. Dice, falta ver cómo la versión de la hija de Starfire en agosto, porque también es de Mariko Tamaki y esta historia de I'm Not Starfire. No, dice que no comunique el mensaje. Si es de Mariko Tamaki, porque según yo no, ¿eh? Según yo es de otra chica. No sé ustedes qué les pareció Batman, pero yo estoy ya a dos pasitos de bajarme este Batman. Cuando comentábamos antes de entrar acerca precisamente de House on the Hill, ¿cómo se llama el otro cómic que hablamos al principio? La Casa del Lago. La bonita casa en el lago. Dije, ¿por qué diablos no escribe así Batman, maldita sea? Y es que ya había yo mencionado desde el número anterior que yo ya estaba aburridísimo de este misterio de una o dos páginas de Batman atrapado por el Scarecrow y pensando cómo escapar. Entonces vamos al maldito flashback donde no pasa nada. Y en este cómic todavía pasa menos. Bueno, hay una conversación entre Harley y Ghostmaker que es más de la mitad del cómic. Que no importa para nada, para eso Harley tiene su cómic, carnal. O sea, ya sé. De verdad, no pasa nada, está aburridísima. Ay, si nos vamos a pelear y no pasa nada. Y además están hablando en plena exposición y exposición y exposición, pero sin personalidad. O sea, yo de pronto dije, o sea, cambio los diálogos y no pasa absolutamente nada. ¡Nada! Más de la mitad del cómic es esta conversación entre Harley y Ghostmaker, que pareciera, no sé por qué no la tiene en la serie que tiene Harley, comenzando por allí, y que pareciera que lo obligaron a Tyrion a meterlo en el guión. O sea, ¿por qué? Exacto, porque es que además es un punto de otra historia que va a venir después, y yo así de, güey, para eso tiene su pinche cómic esta mujer, güey. O sea, ¿qué está haciendo robándome 10 páginas de mi Batman? Porque Jorge Jiménez quiere dibujar a Harley Quinn. No sé. Que mira, Jorge Jiménez sí está increíble, sí, qué bonito dibuja, pero la neta es que yo ya, o sea, de verdad ya me cansé de esta historia, ya me cansé de este misterio que no está avanzando absolutamente nada, que no está moviendo nada. Incluso, si te puedo regresar tantito a la página de Bárbara, cosa que no hubiera creído en el primer panel, está mal dibujada. O sea, no me voy a poner aquí a tratar de me vas a enseñar a dibujar, carnal. Pero está mal, güey. O sea, neta, si ya tienen hueva los dos, mejor que hagan otra cosa. Tinion está haciendo cómics muy bonitos. No tienen que estar en Batman. Yo sé que el dinero es el dinero y carajo, uno tiene que asegurar su futuro, pero que no mamen, que le echen ganas, güey. O sea, de verdad, así lo pongo. Me está emocionando más, y eso entre comillas, el detective de Mariko Tamaki y Dan Mora, que tampoco es que esté bien. O sea, afortunadamente no es la época post Nightfall, que sí era inaguantable, pero está cerquitas, güey. O sea, de verdad es el cómic más aburrido. O sea, y acabamos de hablar del de Crush y Lobo. Este es el cómic más aburrido que leí toda la semana. No mames. No mames. Y básicamente, por ejemplo, para decirte que Ghostmaker llega al punto del fanboyeo y de la imbecilidad de que literal tiene una baticueva, incluido el dinosaurio. Pero te plantean que es un tipo súper inteligente porque es psicópata y entonces puede ver un montón. Y tú así de, güey, este güey parece un adolescente, no es un psicópata, es un adolescente. Pero eso sí los pone a pelear. Aquí le da una alerta psicópata. A Snyder gratis. Pero a mí me apareció un Snyder Bro justificándose a sí mismo. Pero o sea, está del... Pero eso sí los pone a pelear para que tenga Jorge Jiménez algo que dibujar mientras platican, güey. Pero la pelea también es de hueva, güey. O sea, no, de verdad, de verdad, de verdad. Se nota que están a Tinion obligándolo a estirar la historia a lo pendejo, o sea, y se nota. Llega un momento en el que esto ya es hasta insultante. O sea, no, completamente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué es lo más curioso? La nueva línea de DC, la mitad son de títulos de Batman. Y salvo los dos títulos principales, la gran mayoría de los títulos de Batman están muy buenos. Están muy buenos, cara. O sea, que de nuevo, a ver, Joker, o sea, tenemos Urban Legends. Bueno, no, Detective no vaya, de Totelo no está tan chido. Pero. No vaya a sonar. A mí me gusta, güey, te cambio cualquier día de la semana un número del de Tom Taylor, que esta madre. O sea, así de, o sea, sin problema. Sí. Sin bronca. No, es que de hecho lo que se nota y que también es molesto, se supone que estos títulos dejaron de ser quincenales para precisamente darles más espacio y al mismo tiempo también que pagaras más por más historia, porque tiene dos historias. Pero están utilizando las mismas técnicas cancinas de cuando era quincenal. Que la, están que la segunda, extendiéndolo sin necesidad. Que la segunda historia de Ghostmaker también está. Ay, Jesús santo, ¿eh? Pero bueno, anyway, sí quiero dejar como claro. Perdóname, dilo. No, que las únicas segundas historias que estoy leyendo creo que son las de Linterna Verde. Yo la verdad es que las otras como... No, yo no estoy leyendo, creo que ninguna. Pero fíjate que la de Wonder Woman, ¿qué pasó? Es que estaba pensando en la excepción, es que es la excepción. Sí, la de Wonder Woman es bellísima. Es bellísima. Pero la única. Quiero tampoco que suene a hater. O sea, este número en particular, a mí sí ya me sacó de mis casillas. Pero repito, no es el Batman post Nightfall, afortunadamente. No es algunos de los peores momentos de Batman que hemos visto, que ha habido muchos. Doug Munch tiene varios en su cinturón. Pero me parece insultante porque además vemos la Judd Winnick. Y ya me he olvidado yo de Judd Winnick, fíjate. De hecho, por el comentario de Humberto, ¿no? Que como dice Elizabeth, vaya que se disfruta más el Batman Fortnite. De hecho, he escuchado voz sobre el Batman Fortnite. No he podido hacer catch up, pero vamos a ver si lo incluimos, porque aparentemente nadie se lo esperaba. Aparentemente que está bastante entretenido. Que creería que la gran mayoría de la gente que lo está comprando solamente por el código ni lo está leyendo. Pero es eso. O sea, fíjate que mi bronca es esa, ¿no? O sea, sabemos la calidad de Jiménez. Lleva 2-3 números dándonos un trabajo impresionante. Y aquí sí se nota que ya fue de. Hasta él le dio hueva. Es que, ¿no? Y en términos de trama, amigos, nada. Nada. Nada. O sea, no le vamos a spoilear nada. Exactamente lo mismo. No se pierde. Volvemos a lo mismo. Tinion ahorita está escribiendo 4 de los mejores cómics mensuales que tenemos. Está escribiendo Department of Truth. Bueno, semimensual. Department of Truth. Something is Killing the Children. Wind. Y ahora The Next House on the Lake. O sea, neto. No, y Joker dentro de la misma línea, dice. Ese lo estás coescribiendo y como dijera nuestro estimado doctor Armando, tiendo a pensar que más bien es el otro güey y Tinio nada más le está cruchando. Le prestó el nombre. Pero sí hay, o sea, sí hay no, calidad. Se escribe, lo coescribe. Pero, bueno, no me acuerdo. No, pero también Joker está muy bueno, eso es cierto. Pero este cómic, la bronca es esa, que sí se nota, conociendo el trabajo de los artistas, involucrados en el título, que sí hay una mano editorial que está entorpeciendo el proceso. Porque esas 10 páginas de Harley no tienen sentido, para nada. Más aún teniendo una serie de Harley. Exacto. Con un dibujante maravilloso que están dejándolo hacer lo que quiere y lo está haciendo muy bien. Y una escritora que lo pudieron haber metido, una escritora bien. Que tiene súper bien a Harley, que le mete humor, que le mete buena onda, que le mete diálogos chidos. Y aquí tienes una Harley genérica, generiquísima. Y si tenías que contar esto, porque tienes que contarlo para Harley, literal, lo pudiste haber puesto dentro de su cómic, sin pedo. Sí, correcto, sí, no. Y me cuentas algo de Batman. Yo compro Batman para leer a Batman. Batman, sí, claro. Se supone. Probablemente esta semilla, no pun intended, es para para la serie de Batman and Harley que nos prometieron en el primer número de Batman Urban Legends. Recuerden que hubo esta pequeña historia de Harley llorando por Poison Ivy. Y en este tema, pues, vuelven a recordar a Poison Ivy, que en el título regular de Harley no la han mencionado tanto. Entonces se me hace que es otro hilo narrativo para otra historia de Harley con Batman, probablemente a cargo de James Tynion. Yo los títulos de Batman los estoy leyendo como por compromiso un poquito, porque alguna vez nos dijeron que si hablábamos de ellos, y porque me aventé los Joker War y todos esos. Y a James Tynion, después del 100, que dijo, no, ahora sí ya voy a poder hacer lo que yo quiero porque me extendieron mi contrato. Dije, ah, bueno, a lo mejor ahora sí se pone chido. Exacto, porque supuestamente le marcaron, mira, tiramos a Tom King y ya que alguien tiene que terminar esto. Esa era su excusa, ¿no? Es más, me sorprende que esté, y bueno, a mí me estaba gustando, pero me sorprende que está mejor el siguiente título de Batman del que vamos a hablar que esta cosa. Dice el señor que lo mismo le pasó a Tom King, que sus otros títulos son una joya, pero con Batman le quedó de ver. Tom King tuvo sus altibajos. Hasta ahorita Tinion creo que ha tenido puros bajos. Y es que nos menciona también que cree que tiene que ver la mano editorial que menciona Francisco. Fíjate que Mr. Max pregunta que si era mejor el run de King. Too early to tell, pero el run de King tiene espacios muy muy buenos, pero cortos. Pero en líneas generales. Pero los buenos que tiene son extraordinarios. O sea, ese ahora, maldito anual. Tinion hasta ahora no ha. O sea, que tú digas un par de números, un arco muy cortito que es extraordinario, no, hasta ahora no. Que a mí, por ejemplo, la parte de Joker's War no me molestó tanto. Y el inicio de esta nueva etapa tampoco me molestó. Pero esto ya, o sea, desde el número anterior a este ya es que llevamos cuatro números, carajo. Ahora ya es un. Oye, güey, le ganita. Yo nada más quiero mencionar que no es muy pronto para decirlo. O sea, Tinion ya lleva por lo menos 25 números de Batman. O sea, ya es un. O sea, ya son. Ya es mucho, pues. O sea, yo sé que King se quedó por ahí del 70 y tantos, 75, pero estamos hablando que. No, lleva 35 títulos, 35 números ya Tinion. 15 fue en el 81. O sea, lleva. Y va en el 109, ¿no? Tienes 20, 30 números. Sí, o sea, ya estuvo. Pero recuérdate que también toda la. Pero mira, o sea, dándole el beneficio de la duda, y ciertos elementos fuera de su mano, que fue justamente el cambio de Tom King a él, que fue como que le aventaron una papa caliente y aviéntatela, ¿no? Y trató de sacar ahí ciertas historias. Los primeros números, puedo entender por qué estaban raros. Pero de nuevo. A mí no me molestó tanto, pero ya esto ya. Dice Samuel Franco que qué pasó ahí, James Tinion. No seas eso con la JL Dark. Y Mr. Max dice que King en sus primeros 25 ya había dado una joyita de Batman y Catwoman en las azoteas. Guiño, guiño. Y como vamos a hablar de Batman Catwoman de Tom King, justamente, nos dice Spider Games que por qué el título no es Catwoman, perdón, y Batman. Muy caballero, perdón, de la noche. Sí, perdónenme, nada más. Agarren estos mismos números de Batman que está haciendo Tinion. Váyanse al al Detective Comics de Tinion durante el Rebirth. Detective Comics está muchísimo mejor que este Batman, pero por bastante. Pues sí. Muy bien, el siguiente en la lista es hablando de Tom King, este Batman Catwoman de Tom King. No sé qué les pareció a ustedes, pero primero que cometieron un error en la portada porque dice número 4 y era el 5. Probablemente sea en las copias de reseña, nada más, Who knows? Vamos a ver, capaz que así que las identifican. Perdón, por si acaso. Porque de hecho sí me faltó la imagen de la casita iluminándose, no la tuvimos en este número, eso me sacó un poquito de onda. Avanza poco la historia de lo que recuerdo de los números anteriores. Esto tuvo también un hiato importante. El arte creo que sigue siendo el mayor atributo, pero les voy a ser muy sincero, si yo ya en el número anterior me estaba perdiendo un poco con todas las líneas temporales que está manejando King, aquí de hecho estoy bastante seguro de que no lo comprendí del todo, en buena medida, porque creo que tenía que haber leído los números anteriores. Y quien nos comentaba que faltaba Harley, pues no, amigo, aquí hay Harley, y Harley geriátrica. Y nada, hay un encuentro entre, así como hubo un encuentro entre el Joker viejito y la Catwoman viejita, pues aquí hay un encuentro entre la Harley viejita y la Catwoman viejita, que no sé por qué a estas alturas la Harley que a mí me habían vendido había superado al Joker, pero aparentemente esta en particular no. Esta historia en líneas generales me tiene bastante, como historia, bastante frío, para utilizar también otro de los términos de Francis. El arte sigue siendo espectacular, mucho desnudo gratuito también sin necesidad, pero poco más que decir. No sé ustedes qué les pareció. Don Vale, ¿dónde andas? ¿Ya te fuiste? Valentín, no, ¿sigues allí? Lo que pasa es que con varios con varios cómics como este Batman Catwoman o les adelanto el Immortal Hulk, me voy a esperar realmente para leerlos a gusto, no esperar a terminar arcos. O sea, en este caso más para el 12. Yo no llegué. Nada más un detalle, Jesús Monroy lo que decía es que Batman Catwoman, por si no tuvieron suficiente Harley, o sea, él también mencionaba que sería mucho Harley. Sí. Sí. Y Elizabeth dice que está de acuerdo con Gámez porque es mucho de Catwoman y poco de Batman. Y Jesús Monroy dice, por cierto, ya que Francisco lees mucho DC, lees los digital First, Sensational Wonder Woman, Represent y Challenge of the Super Sons. Yo sí estaba leyendo el del el reto de los superhijos y ese está buenísimo. Pero ya. Francisco, ¿qué te pareció Batman Catwoman? Que no es la misma portada que tenía yo. El anterior, sí. Ah, ¿no es la misma que tú tenías? No. Porque esta es la que yo vi en todas las reseñas, ¿eh? Y es la portada del número anterior, ¿eh? De hecho, me tuve que dar un par de vueltas porque creí que era el mismo cómic, pero no. Es una portada muy bonita roja que es la que podrán ver a través de Twitter en La Covacha MX. Jesús. Oh. Bueno, pues a mí me está gustando la serie, sigo en la misma. A mí no me pierden los saltos del tiempo. De hecho, me gusta cómo lo está contando. Y pues bueno, ya parece ser que ya vamos a saber cómo está el misterio entre Catwoman y Joker. Me está gustando la parte de Harley, y yo al contrario lo entiendo, porque si Harley Quinn algún día supera al Joker, pues va a dejar de ser Harley Quinn. O sea, simplemente de eso se trata. O sea, toda su identidad está construida a partir del Joker. Y en este caso particular lo que hace es que es lo mismo que ha hecho prácticamente siempre, es yo lo iba a matar, ¿no? O sea, ¿por qué te me adelantaste y lo mataste cuando yo, no? Porque en el número anterior, Catwoman mató al Joker, para que lo sepa. Okay. Entonces, por eso va a buscar ya fue pasado, ya no me cuenta como spoiler, el chiste es tener. Ah, no. Spoiler del número 3 no cuenta para esta altura. Exacto. Sí, no es broma. Ese está, yo lo leí. Esa es la portada que... Okay. Entonces fue mi copia de reseña que vino con errores. Sí, también la mía. Pero bueno, de nuevo, funciona, creo que a mí me sigue gustando, sigue avanzando, pero también es cierto que se va a leer mucho mejor de una sentada, por lo mismo, porque sí hay cambios de tiempo, de pronto hay cosas que, ay, ¿cuándo pasó? Y cosas como largas, porque más no está siendo exactamente mensual, entonces eso también no le ayuda mucho, pero me sigue gustando la historia de Helena tratando de entender a su mamá, de Bruce tratando de entender a Selina, y Selina con un montón de secretos, me gusta. A ver qué va pasando, y de nuevo, aunque sin ser el mejor cómic de Batman que he leído en mi vida, está mejor que el de Batman de No sé. Sí, la vara está baja, no sé. Sí, pero a mí no me pareció, bueno, sí es mejor, al menos más cohesivo, pero no sé. Es como el meme este de Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Así de... Que le pregunta la new girl, esta Zoe de Chanel, que le pregunta algo que sí, es culpa por poner la barra tan baja. No tuvo de moda esta semanita, perdón. Sí, es el meme de que básicamente le dice, ¿realmente conoces? Y sí, bueno, nómbrame la mitad de su línea. Y él le dice, Batman. Ah, bueno, sí, es verdad, puse la barra muy baja. Sí, ese mero. Pues sí. Pues es la parte lamentable, pero pues bueno. Francisco, ¿leíste Swamp Thing? Chico Muñoz. Bien por ti, porque yo no. Hacen bien todo. Yo lo leo por ustedes, muchachos. Hoy traiciono como vale. De hecho, voy a ver las páginas por primera vez en este momento contigo para que nos digas a ver si Ram B finalmente te conquistó o si ya lo terminaste de descartar. No. De nuevo, creo que el arte. Michael Perkins. Está, sigue estando súper bien. La verdad es que en este número todavía sorprende un poquito más, porque aquí ya es, bueno, seguimos más bien el viaje del personaje principal y su novia por el verde. The Green. Y vamos descubriendo cositas. Y pues bueno, un personaje anterior le ayuda al personaje a entender qué es lo que está pasando y cómo controlarlo y qué es lo que puede pasar. Entonces esto se puede sentir como el final del primer arco, ¿no? Y pues es parte de todo este rollo de que hay algo que está infectando lo verde y que tiene que ayudar a curarlo y que parece que hacer otras cosas. Mi problema con Rambi es que no sé si ya pudiste darle un ojazo, mi querido Bernardo, al Swamp Thing de Alan Moore. Ahí voy, está la lista. Pero para aquellos que sí hayan leído el Swamp Thing, porque más bueno, aquí hay un montón de paneles y de reconstrucciones de artistas anteriores, Steve Bissett, Bernie Wrightson, etcétera, Rick Veitch. Lo que me pasa con Rambi es lo mismo que me pasa con mucha menor medida, porque este hombre tiene un poquito más de talento. Lo que me pasa con Geoff Johns cuando escribía cuando escribe Three Jokers o Doomsday Clock, que es que están tratando demasiado claro de seguir los pasos, ¿no? De ser a la muerte. Y pues no hay por dónde, ¿no? Sí es un mundo de distancia. Entonces, de pronto, esto que pasa en el número es, bueno, y en general, en los primeros 4 o 5 números, ya no me acuerdo cuántos llevo, tratan de sonar muy serios, tratan de sonar como estas metáforas importantes y estos elementos, incluso hasta narrativos que usaba Alan Moore, pero no tienen el trasfondo de Alan Moore, no tienen la carnita de Alan Moore, no tienen el discurso de Alan Moore, que era bastante importante. Aquí nada más parece un regurgitar de ideas hechas anteriormente que no terminan de cuajar, ¿no? Y que aún si por algún milagro lo tuviera, porque básicamente eso sería milagroso, ya lo hizo Alan Moore en el pasado. Entonces sí te entiendo, porque si es esa misma sensación que con Geoff Johns, pues que pasa lo mismo, de que... Exacto, pero de nuevo, o sea, mínimamente este está mejor escrito, ¿no? El de Geoff Johns sí era incluso torpe en la ejecución. Aquí Rambi se toma su tiempito y va caminando, pero no se le falta algo, y yo aquí ya me bajo. Aunque de nuevo el arte de Perkins está espectacular, porque la verdad es que no tiene desperdicio. El hombre está haciendo glorias con las páginas. Pero pues, a mí ya me... Sí, de hecho, eso era lo que iba a comentar, que estoy viendo las páginas, es lo que más me ha encantado del número, y creo que aquí se soltó. Los colores son de Mike Spicer, que es colorista de Daniel Warren Johnson, y de verdad que hacen muy buena pareja los dos Mikes acá. Sí, el trabajo gráfico está muy bonito, pero yo me bajo ya, la lectura ya me cansó. Y aún así, el Batman está más aburrido. Wow, ok. Les da una muy buena idea. Yo la verdad es que lo de Swamp Thing, desde el primer número dije no va a ser lo mío. Ok. Pero el próximo mes hablaré de los 6 números de Man Thing, que todo el mundo está esperando que hablemos de eso. Yo sé. Ok. El siguiente de la lista es Justice League 62, del señor Brian Michael Bendis. ¿Qué les puedo decir? Estuvo más divertido que Batman. Pues, estuvo más divertido que Swamp Thing, estuvo más divertido que Batman Catwoman. Y pues, a mí me... A mí, divertido. Y eso, déjame decirlo. Decir eso de un cómic, de un cómic de Brian Michael Bendis me duele un poco, tengo que decirlo. Me siento como traicionándome a mí mismo. ¿Sientes pero sucio? Ajá, exacto. Llorando en la esquina así... Exacto, con una piedra pómez. No, continúa la historia. Continúa la historia que nos has estado contando, y creo que lo está haciendo muy bien. Los personajes siguen siendo vívidos y maravillosamente bien dialogados, bien escritos. De hecho, tenemos a Hipólita, que tomó el manto de Diana en su ausencia. De hecho vuelve para encontrarse con The Justice League, porque aparentemente los dejó muy mal en la última ocasión en la que se encontraron hace un par de números, y habla es con Barry, quien tiene una epifanía y se da cuenta de que, bueno, lo que vimos, el desastre que vimos en el número anterior, y que bien de Bendis que en las primeras páginas del número siguiente explica lo que pasó en el número anterior. Usualmente eso lo hace él en los siguientes 80 números. Entonces ya ahí se lo agradecemos. Hace un número donde pasa algo y 20 números contándote qué pasa en ese número. Exactamente, aquí literal nos da la explicación. Fue Barry el que la regó, por eso es que quedaron todos dispersos en esta dimensión donde está el se me olvidó el nombre, Zumbado, que es el gran malo de Naomi, que es el que contra el que van a combatir acá la Justice League. Y rápidamente se van moviendo las cosas en ese otro mundo. Sabemos qué pasó con Aquaman en particular, y pues el mismo drama, las mismas situaciones que vivimos tanto con Black Adam y con Superman y Black Canary, que sus poderes están all over the place, es que están siendo afectados también por esa traslocación. Acción, divertidísimo, se lee muy muy bien, muy ágil. Es increíble que estemos diciendo esto, pero en DC en particular, Brian Michael Bendis le fue mucho mejor y lo hizo mucho mejor que James Tynion esta semana, sin duda. En cuanto a Batman, en cuanto a superhéroes se refiere. Esta semana. Sí, no, de acuerdo, a mí me parece divertido. Yo sigo leyendo a mis amigos y eso me sigue gustando mucho. No sé qué hace. De pronto cuando llegó Hipólita y se está disculpando con Barry, y Barry todo preocupado, y la verdad es que me emocionó, carnal. O sea, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero esta semana, ya no me acuerdo, pero en estos días vi un video de reseña de Near Mint Condition de Uncanny Humor, donde junto con el tercer tomo de Man of Steel de Superman, uh-huh, reseñó uno de Flash pre-crisis que se llama La Muerte de Iris Allen, que fueron cómics viejísimos. Yo los leía de muy chavito y fue como de ay, qué maldita nostalgia de esos bonitos cómics. Y de cuando le estaba leyendo esto fue como de ay, mira, ahí está esta cosita así de... y bien bonita la edición, ¿no? Está en como los de Man of Steel en, ajá, tamañito más pequeñito, pero tapitadura. Ajá, a mí me llamó la atención. Sí, de hecho está en mi lista, espero tener el presupuesto. Pero sí, le traigo ganas, y de nuevo, y está esto, ¿no? Es el... Leo esto y digo, mira, Barry. Mira, Dinah. Mira, Bruce. Que hasta Bruce está interesante. No, y estos panelitos de la epifanía, de cómo se da cuenta, va y vuelve... Y le habla a Mr. Terrific. Y además el diálogo ese, por favor, con Mr. Terrific. Sí, el hombre más inteligente del mundo. La señora Terrific. Sabes que lo estás molestando por joderlo. Y esos momentitos son bien bonitos porque no tiene que forzarte el tono. Tú lo asumes, ¿no? Y es muy padre. Y la verdad es que me sigo divirtiendo mucho con Justice League. No es una maravilla, no es una joya, no es Watchmen. Vamos, incluso ni siquiera es el Powers del mismo Brian Michael Bendis o el alias de Brian Michael Bendis, pero está divertidísimo. Yo estoy, de nuevo, como lo dije antes, estoy de fiesta con mis cuates cada número, y eso se agradece, la verdad. Los cuates más Black Adam, y según ustedes mismos me han dicho, pues tampoco es el Avengers de Brian Michael Bendis. No, la verdad es que creo que cuando sale el Justice League es... Como no se mezcla, como no se traspapela con el Nightwing, es el primer cómic de DC que leo. Y es que... ¿Mira tú? No, es lo que dice Francisco. O sea, la verdad es que es muy, muy divertido. Todavía no me queda muy claro el tema del Flash, porque no sé si dicen específicamente que es Barry, pero tiene los ojos azules. Entonces, según yo, el ojiazul es Barry y el ojiverde es Wally. Pero Wally no es científico, carnal. Ah, claro, también es eso. Pero como no lo dicen por su nombre, pero de todas maneras es muy, muy divertido todas las interacciones. Y aparte el arte está muy padre, es de Márquez, ¿no? Está muy bien. Si no estoy mal, y sí, la verdad es que... Y las escenas de acción están bien contadas. De hecho, este número en particular tuvo como tres escenas de acción que fueron una espada space, pero con panelitos circulares. Oye, sí. Es brillantemente narrado, muy, muy bonito. Sí, muy bonito. Esos dos se hallan muy bien, son una buena dupla. Y qué bueno que le encontraron el título exacto a Bendis, porque se había sufrido mucho en DC y ahorita está como un Bendis que nos gusta leer. Yo lo que tengo la ligera sospecha es que ya se le acabó el contrato de exclusividad, la nanota que le estaban pagando. Y ya le está echando ganitas. Con Superman fue, tengo esta idea, me pagaron una millonada, bueno, voy 25 números con nada más esta idea. Dirían los músicos hueseros, quiere cobrar. Exactamente. El artista es David Márquez, Valentín, con colores de Iván Plasencia. Sí, sí. Ese vato es buenísimo. Oye, nada más. Muy bueno. Definitivamente. No, que definitivamente sí está en mi lista de cuando salga en TP. Yo no sé en sueltos, porque la lana es mucha. Porque además viene con una historia complementaria de la Justice League Dark. No, de Rambi. De nuestro amigo Rambi, que sí. Que fuera de muchas muertes de Lyle Starr. O sea, a ver, no es su Swamp Thing, se deja leer. Tengo mi bronca con algunos personajes, pero avanza. O sea, no está tan mal, no. Si compras el cómic, no estarías tirando tu lana al güey, por decirlo de alguna forma. Pero sí me parece mucha lana, y me parece que la historia complementaria, a mí por lo menos, no me termina de atraer del todo. Pero cuando salga el recopilado de la Justice League de Brian Michael Bendis, y de verdad que me siento sucio por decirlo. Que también es para tepecito, ¿verdad? O sea, sí, también sí, hay que decirlo. Sí. No, para un pasadura, pero para un tepecito. De hecho, inclusive, si está bien traducido, hasta se deja colar un... Mira, si en algún momento a lo largo de la historia sacan el deluxe, también no lo va a comprar. O sea, porque el arte creo que también lo gana. Sí, bueno, está bien. ¿No? Pero quién sabe si vayan a sacar deluxe. Muy bien. Bueno, antes de continuar, Jesús Monroy dice que ya está por irse, que ya se le va a acabar su tiempo, pero nos recomienda varios Digital First. Nos dice que el Represent cuenta historias de personas con diferentes problemas de salud, cuestiones sociales. Dice, no todas son buenas, pero ameritan una leída. El Sensational Wonder Woman, lo abandoné luego de unos 5 números. Yo tampoco lo he estado siguiendo. Y le falta mencionar Legends of the Dark Knight, también Digital First. Ese, si no estoy mal, era con... Ay, güey, era un escritor importante, se me fue ahorita el nombre. Yo, ese, la verdad, no lo estoy siguiendo. Intenté leer el primer número que viene en portada de Mr. Freeze. Pero sí nos mencionaba... que él está leyendo el Batman Adventures. El Batman Adventures, sí, okay. Yo llegué a leer los primeros números. Según yo, el Legends of the Dark Knight es un relanzamiento del título noventero, que básicamente son historias... no fuera de continuidad, sino de diversos momentos de Batman, de la historia de Batman, hechos por distintos autores. Entonces, habrá que ver quiénes son los que están involucrados. Pero te explico, Jesús, por qué leo primero los de DC y por qué no leo los digitales. Leo primero los de DC porque es lo primero que está en el previews, porque sus cómics salen los martes. Entonces, según en mi lista de apariciones de cómics nuevos, son los primeros que están. Entonces, de nuevo... Porque la D viene antes de la M, amigos. Aunque Dark Horse debería estar de primero, ¿no? Si es alfabético. Tengo que leerlo. Sí, pero sale los miércoles. O sea, mi bronca es en mi lista de mi servidor de cómics, etcétera. Entonces, es como ahí están. Entonces, los voy leyendo así y salen ahí primero, ¿no? Incluso algunos cuando están fuera de lugar, me conflicto un montón. Pero son los que leo porque está primero en el previews. Entonces, esa es como una onda. ¿Y por qué no los digitales? Porque, pero además, los impresos creo que son los que venimos a comentar acá. Los digitales, he leído alguno cuando lo sacan ya después impresos y me cuesta mucho trabajo porque la narrativa está rara para mí, pero me enfoco más a los impresos. También nos recuerda que está el Batman de Second Son, pero sí es el... Que no lo vale. ¿No entramos? Que no lo vale. Isaías Secundino nos dice que le está gustando la Liga de la Justicia de Bendis, pero se quedó con el trama de que sus Vengadores igual estaban bien al principio. Compadre, eso no es cierto. ¿Cuál es no te creas a mí. No te creas a mí. Bueno, a mí sus New Avengers sí me gustaban, pero sí eran muy genéricos, intercambiables los personajes, no tenían voz propia, cosa que aquí en Justice League sí lo mantiene. Su Disassemble es una cosa de miedo, güey. O sea, entiendo que también era porque estaba dibujado por David Finch, pero narrativamente hablando pasaban cosas que no se explicaban. O sea, de pronto daba unos saltos en el panel, tu panel, de miedo. No, o sea, para mí todo el Avengers de Bendis, en serio. Y lo leí. Y Adrián Coy nos dice que no puedo esperar a que hablen de Nice House on the Lake. ¡Joyasasa! Adrián Coy, qué bueno que después nos escuchas en podcast, compadre, porque fue el primerito del que hablaron. Y así que, perdónanos. Sí. Pues sí. El siguiente en la lista es Green Lantern y... Ay, que me había olvidado. Yo me había bajado de este hace rato, así que ahí le digo a Valentín que creo que es el que ha estado aguantando aquí como un trooper. Pues no sé si como un trooper, pero la verdad es que este número me dio tanta flojera. Aquí un disclaimer, no soy particularmente fan de Jon Stewart, tal vez me falta leer las buenas historias de Jon Stewart, más allá de la Liga de la Justicia Animada. Y ya viene uno. Todo este número es básicamente... Ya viene un recopiladito como los que han estado sacando de Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow, con varias historias de distintos momentos. Ya viene uno de ellos. ¿Quiere entrarle? Pues sí, igual le entraré porque la verdad es que lo poco que me tocó leer. Pues a Jon Stewart yo lo conocí como un Darkstar en los 90, entonces ya de ahí podemos empezar un poquito mal. Valentín, creo que esto de aquí de este panel fue a propósito, porque se ve aquí un cambio de color brutal. Este parche que pusieron pues aquí. Probablemente es porque hay un mal colorista. El cómic básicamente nos pone después de que salió esta nave con miles de linternas verdes, que después de que pasan el hoyo de gusano para llegar a otra parte inhóspita del universo, como que destruyeron Oa, y de repente vemos a Jon Stewart en distintos momentos medio raros. Primero lo vemos en la escuela, lo vemos en una aventura de linternas verdes, y como que hay alguien que le está tratando de sacar información. No sabemos qué rollo hasta que de repente despierta y resulta que quien le trata de sacar información es alguien que lo está tratando de cuidar porque se quedó varado en un lugar inhóspito, y vemos su vida ahí, transcurren varios meses, parece que se está aclimatando y de repente llega una amenaza. Y es una historia de Jon Stewart, sin anillos, sin nada, muy similar al lo que, como un previo a lo que vimos en DC Future State, honestamente, todo este cómic a mí se me hizo aburridísimo, no solo de Linternas Verdes que yo quería leer, pero la historia secundaria nos trae a nuestra Linterna Verde favorita de Far Sector, a Joe Mullin, que básicamente está tratando de reconstruir lo que queda de Linternas Verdes, está viendo a ver qué es lo que hay. Simon Bass, que aparentemente había muerto en el número anterior, resulta que no muere, pero sí no tiene un anillo, entonces están tratando de que este Linterna Verde, que ese sí me gusta, por cierto, creación de Geoff Johns, curiosamente, está tratando de reactivarlo, o sea, vamos, de que sea útil, más allá de que sea muy bueno en el aspecto físico. Y también tenemos a Teen Lantern, que es la Linterna Verde esta, boliviana, que conocimos en Young Justice, que básicamente ahorita las únicas que tienen un tipo de poder de Linterna Verde son Joe Mullin y esta chica, se volvió, ¿cómo se llama? Teen Lantern, porque sus poderes no dependían de OA, básicamente. Y lo que está haciendo esta Joe es tratando de contactar a los posibles Linternas Verdes que existen para crear una resistencia. Esta pequeña historia, que son como unas 8 paginitas, creo, me gustó mucho más porque vi más personajes, vi más Linternas Verdes y vi más interés. Eso sí, el personaje de Far Sector como que no tiene el mismo punch que en su serie principal. Espero que ahora que la incluyan, que la están incluyendo en el universo DC general, ya nos pasó el buen spoilerazo, mi estimado Bernardo, pero para la gente de podcast no les diremos qué fue lo que vimos en la imagen. Si quieren enterarse del spoiler, vayan al video de YouTube y ahí podrán enterarse de a quién, qué Linterna Verde sigue en activo. Amigos, la ignorancia es peligrosa. Sí, no te puedes. No, de hecho, no mencioné el spoiler del final del número anterior, de la historia principal. Aquí fíjate que, a diferencia de las otras historias complementarias, como la de Justice League Dark o la de, incluso la de Punchline, que sí está medio relacionada con lo que estamos viendo en Detective Comics, el de Américo Tamaki, aquí sí la complementaria tiene mucho que ver con el cómic. Entonces yo no sé si en los recopilatorios te van a incluir todas las historias, porque aquí creo que sí es importante. En cambio, la de Justice League, yo espero que separen Justice League Dark de Justice League. El cómic del Linterna Verde, para pagarte los $6, los $5 que cuesta, yo realmente no lo haría. Y el TPB, yo le voy a pensar un poquito. Yo creo que en el caso de Green Lantern, la historia complementaria es parte de la historia. O sea, no lo veo como cosas separadas, porque incluso en portada no está manejada, como además viene otra historia de... O sea, creo que simplemente está dividida por X o Y razón, que además me parece narrativamente justa, pero no la veo como una historia complementaria. Creo que es parte del cómic de Green Lantern y de la historia de Green Lantern. A mí, a diferencia de Vale, me sigue gustando. A mí me gustó tanto la historia principal, claro que me gustó más la segunda historia o la segunda parte, pero la primera parte no la vi nada mal. De hecho, me gusta cómo van desarrollando lo que está pasando en este planeta extraño dentro de esta anomalía espacial, ¿no? Y qué es lo que va a pasar después con los Linterna Verde. A mí me está gustando. No es quizá mi cómic favorito de DC ahorita, pero creo que sigue caminando, sigue avanzando, la historia se sigue contando. A mí me gusta. Bueno, es válido. A mí, la verdad... me dio mucha flojera. ¿Está bien? Bien. Y el último que tengo en la lista de DC, y creo que también lo leíste, Valentín, es el Suicide Squad, si quieres comentarlo. Esto creo que fui el único que lo leyó, pero también... por cierto, Teen Lantern se llama Kelly Quintela, nos dio la nota muy bien nuestro estimado Mario Rodríguez. Suicide Squad, a ver si me acuerdo, porque también lo leí el martes, y la neta ha sido de estos cómics medio aburridones. Básicamente continúa lo que pasó en Teen Titans Academy 3, un cómic que no leí y que no siento haber tenido que leer. Pues básicamente, el Escuadrón Suicida ya tiene en sus manos a Red X, este personaje que sigue siendo, cuya identidad sigue siendo un misterio, y honestamente es un misterio que me puede valer queso. Y este cómic en general lo que trata es de que ya de repente Peacemaker está queriendo hacer un levantamiento en contra de Amanda Waller, y vemos como Red X básicamente le parte la mandarina en gajos a todo el Escuadrón Suicida. Aquí en este número no se muere nadie, spoiler, y honestamente yo creo que me voy a terminar. El título del cómic es X Over. Así bien pinche original. yo creo que se acaba el arco y me bajo, no me está enganchando absolutamente nada, a diferencia de el volumen anterior del Escuadrón Suicida a cargo de Tom Taylor, que fueron 11 numeritos, y que Televisa ya va a lanzar, va a sacar este mes o el que sigue. Ah, y completos, porque son dibujados por Bruno Redondo, eso sí valdría muchísimo la pena, si está bien traducido. Sí, no echen el ojo, la verdad es que no creo que requiera una super traducción, o sea, pues yo creo que vale la pena, ya sea en español o en inglés. Yo sí la voy a agarrar en español, nomás porque es caro comprar en inglés ahorita. Pero sí, yo creo que va a ser lo mismo también, porque quiero los títulos en inglés, si quiero escogerlo con pincitas, porque sí, hay varias cositas y la carterita ya está pidiendo perdón. Sí, o sea, Sandman, claro que lo vas a comprar en inglés. Yo creo que no vale la pena. Bueno, no es que no valga la pena en idioma original, pero te puedes dar el lujo de agarrarlo en español. Lo que sí es que el Bruno Redondo del Escuadrón Suicida no es el mismo Bruno Redondo que estamos viendo ahorita en Nightwing, que está de no mames. El cómic del Escuadrón Suicida actual, del cual debería estar hablando en lugar de estar hablando del volumen anterior, no está para nada entretenido. Lo estoy leyendo un poquito más por mantenerlo. La verdad es que también es fácil de leer, eso también es cierto. O sea, ya te he escuchado varias semanas que dice que te vas a bajar y vuelves y lees el otro número. Me voy a terminar el arco al 5-5, el número 5, número 6. A diferencia, por ejemplo, de cosas que sí quiero leer, como Batman Catwoman o el Strange Adventure, no sé si me estoy leyendo. ¿Cuál otro tenía? Rorschach, por ejemplo, que es, sí me voy a esperar a que termine la serie para leerlo de corrido, porque sí quiero leerlos y disfrutarlos así bien. Este es como, ok, esta es lectura basura que puedo leer, no me molesta tanto. Como bien dijo Francisco, está más divertido que el Batman 109, eso es muy cierto, pero eso no quiere decir que es algo, es una barra baja. Entonces, honestamente, el Escuadrón Suicida, si no lo están leyendo, no se están perdiendo de nada. Félix Falsar se conecta, ya decía yo que estaba extrañando a alguien, mi querido Félix, se conecta y dice que Red X era Robin en la animación de los Titanes de Cartoon Network. Sí, compadre, creo que podría ser Tim Drake, porque es el único Robin que en teoría no es, que es el único Robin que en teoría no está visible, salvo en su cameo en Nightwing. Pero en Nightwing sale como más adolescente, ¿no? El Red X antes, no, compadre, se ve muy grande. No te preocupes. El Red X no se ve muy grande. Lo que es cierto es que Red X, como bien menciona Félix, es parte de la continuidad de la serie animada, pero no de los cómics. Y lo que hicieron en esta serie es meter a Red X como parte de los cómics, como una identidad que usó Dick Grayson en algún momento, que obviamente no leímos, es un retcon, y es parte, y ahorita el misterio es quién le robó la identidad a Robin de cuando era chavito y tal, está usando. Sí, no, la verdad es que dice Félix Fazar que está teniendo mucha chamba ahorita, compadre, esperemos que no sea nada grave y que estés muy bien. Goldet dice, vale, vas, supongo que se refería al del Escuadrón Suicida, y con eso terminamos DC. Solo fue hora y media. Fíjate que yo me quedé con yo sí me bajé por completo de Titanes, de lo cual me duele mucho porque son los Titanes. Me bajé de Escuadrón Suicida y de Crime Syndicate, ya sin pensarlo mucho, ya de pronto los veía y dije, ¿sabes qué? No, ¿para qué invierto mi tiempo ahí? Entonces, yo aprendí a hacer lo mismo también. Sí, no. No, en el caso del Sindicato del Crimen, desde el primer número dije, ya no regreso al segundo. Escuadrón Suicida, como el dibujo no está mal, y nuevamente creo que se leen rápido, no me pesa leerlos tanto, pero tampoco los recomiendo para nada. Entonces, ya te estoy diciendo que el vale vas es para que modeles tu playera. Perdón. Uy, ok. Perdón. Me estaba haciendo güey, perdón. Es una playera que es mi playera de fotografía, o sea, esta de las Tortugas Ninja. Me podrán ver con fotos desde hace 8 años con esta playera, que es de esas que compré en la paca allá en la más allá del Metro Constitución. ¿Cómo se llama? En Iztapalapa, perdón. Donde nos llevaba nuestro queridísimo amigo, el artista antes conocido como El Cacha, que nos costaban 30, 40 pesos, y la verdad es que, aparte de que conseguías playeras ñoñas para el cosmonauta promedio, están bien bonitas. Y si tiene 8 años contigo, te ha aguantado. Sí. No, también, lo que pasa es que son buenas playeras. Sí, y de pronto te encuentras cosas súper raras. Ahí una vez me encontré una con una foto de Topanga, de Boy Meets World. está chida. Esa la uso de pijamita. Y varias cosas sí, rápidas. Exacto, sí. Cuando nos hablaba el cacha, ya ahorita. No, ya ni se conecta para hacer su chiste profesional. Desde que se cambió el nombre a Carlos Rambert, ya no nos quiere. Y que también Comicase pues tiene su canal en Twitch, entonces imagino que sus cobacholares los llevo para allá. Es probable, dice Juan Javier Ramírez, acaba de llegar, saludos a todos y por supuesto felicitaciones a mi compadre Vale por el campeonato. Ah, sí, compadre, cierto. Muchas gracias. Felicitaciones, sí, claro, amigo. Mr. Max hizo pato, Mr. Max ya no dijo nada, ¿te dieron cuenta? Yo sí lo noté. Digo, yo no hice nada, yo nada más vi el partido desde la televisión, pero gracias por la felicitación. Pero llevas demasiados años de cicatrices en el corazón para no felicitarte. Yo solamente espero que no sea el principio del fin, la primera señal del apocalipsis. Espero que no sea nada de eso. Chicas que nos están viendo, aprendan de esto. Vale, por años estuvo al lado del Cruz Azul, fiel, sin dejarlo. Ese es un muchacho que les vale la pena, chicas, ya que salga en la catafixia de un Vale. Llamen al 01800 La Covacha Love. O me pueden seguir en mi OnlyFans. Ándale. Vale, yo bajo García. Pedro me dice que ya llegó. ¿Cómo están? No te has perdido mucho, compadre, solamente de todo DC, pero ya vamos a empezar con Marvel, mi buen Pedro. Espero que todo haya estado bien allá en el mercado de Jamaica. Y Félix dice: y los pines y tazas, don Vale, ya son campeones. Pero no prometí pines y tazas para eso. Pero sí habrá pines y tazas para febrero del próximo año. De hecho, sí ya debería haberse lanzado la convocatoria para que más gente se suscriba al canal de Twitch o al canal de YouTube. Recuerden que ahorita Twitch ya está en 49 pesitos nada más la suscripción. Si es que no tienen Prime, honestamente yo les diría, el Prime cuesta 99. Si ya le van a poner dinero a la covacha, suscríbanse ya al Prime el doble y les da muchísimo más. Jeff Bezos no nos está dando dinero, pero nos debería dar porque lo recomendamos mucho. Y que siga evadiendo impuestos. En la pegada. Está en 89, ¿no? ¿Prime? Sí, ¿no? ¿99? No, 99. 99, ¿no? 99. Bueno, que yo sepa, 99. Pero, no sé si pero puede ser que tú tengas un descuento de tercera edad que es nosotros cierto, no tenemos. Eso es cierto. Pero si se suscriben por un año es 999 pesos los 12 meses, que a lo mejor te sale como 89 varitos. 899, carnal. Aunque ya eran grandes descuentos. 899 es el año. Ajá. Pues lo acabo de checar porque me toca pagarlo. ¿899? Mañana, creo. El año, 899. No, a mí me llega el putazo a la tarjeta de crédito. Sí, no, pero es que yo tengo que checar para tener saldo. Entonces, okay. Tengo que checar cuándo me toca. Pues. Te mandan un correíto, trata de que no se quede por ahí en el spam. A mí yo me pasó con Marvel Unlimited, que casi no me daba cuenta, pero sí la pude renovar. Sí, Félix, si me van a rifar a mí, compadre, no salgo ni en rifa, no te preocupes, don Vale, no sea como Spider Games. Yo estoy suscrito a ambos. Yo lo sé, don Félix, yo sé que tú estás suscrito tanto a YouTube como a Twitch, y no, también a Spider Games le tocará Pinning y Taza, no te preocupes, ya obviamente. La Taza no sé todavía, tengo que checar eso, pero tienes pines, stickers, sí, segurísimo. Ojalá a mí me toque algo también, digo. Estaría chido. Nada más tengo que ingresar al DF. Unos tines también bien coquetos. Unos tines de la covacha. Vamos con Marvel, amigo. Hora y 40. Ya regrésate, ya vimos en una en una página. Espera que se vacune. Ya están en semáforo verde, sí, cierto. ¿Cómo están en semáforo verde? Sí, bueno, semáforo me parece verde con rojo, anaranjado. El domingo son las elecciones y a diferencia de hace 3 años, no estoy seguro qué voy a hacer con mi voto. Lo que sí estoy seguro es que los que dicen, ¿qué te digo, compadre? Lo que estoy seguro es que esos que llegan y dicen... Estamos en veda, Valentín, ¿quieres que nos llegue una multa de gobernación? ¿Es lo que estás buscando? Ay, ¿no se puede hablar? No puedes hablar, man. Estamos en veda electoral. ¿Quieres que nos la acomoden? ¿Es lo que quieres? ¿Quieres que nos corten el programa, la transmisión? ¿Quieres que terminemos todos detrás del bote, detrás de las rejas, Valentín? ¿Es lo que estás buscando? Aparentemente. Exacto. Mira, ya se fue. Y bueno, hizo bien. Ahora sí, vámonos con Marvel, estimado Bernardo. El primero que tengo en la lista y que creo que fue el único que lo leyó es Immortal Hulk el 47. Entonces voy breve y conciso y sin spoilers para todos los que van a chutarse ya estos números que están a punto de terminar. Está a punto de terminar a Liu, le faltan 3 números y así como el cliffhanger del número anterior, pues esta batalla campal entre los Avengers y Hulk, y es exactamente lo que esperaría y un poco más. Esto continúa siendo maravilloso, me encantó esta pelea, esta portada adicional del mismo Joe Bennett estuvo preciosa. Tuvimos otra aquí de Super Sinister Villains o Spider-Man. Esta sí no supe quién la dibujó, pero también está muy bonita. Y bueno, básicamente son outlets de noticias hablando de lo terrible que es cada vez que Hulk se libera y hace su desmadre, y que eventualmente pues han llegado los Avengers para controlar la cosa. Pero entre los Avengers, y de hecho es lo único que voy a spoilear del cómic porque de verdad me esternilló de la risa, entre los Avengers se encontraba Blade. Y yo mismo me preguntaba, ¿para qué carajo estaba Blade ahí? No lo entendía. La única razón para la que esté Blade es para este chiste que estuvo demasiado bueno, que básicamente Hulk lo toma del cuello y le pregunta, oye Blade, tú eres un vampiro, ¿no? Tú te conviertes en murciélago, o sea, te puedes transformar en murciélago. Y le dice Blade, pues no. Bueno, vamos a ver si aprendes. Y se avienta a Blade. Perdón, sé que lo estoy arruinando, pero me dio demasiada risa. Lo avienta al infinito a ver si se transforma. Y nada, creo que es la única razón por la que Al Ewing puso a Blade en la alineación de los Avengers para poder hacer ese chiste. Eso estuvo genial. Me sigue encantando Immortal Hulk. Yo sí lo estoy leyendo mes a mes y lo estoy disfrutando mucho. Sé que ustedes están cazando los Oversize Hardcover. Creo que tuvieron suerte por allí ya con el número uno, no lo sé. Pero yo sí creo que yo tengo bastantes esperanzas de que haya un ómnibus o dos volúmenes de 25 números más chonchitos, y creo que me voy a ir por allí. Yo tuve suerte hasta con el 3, querido Bernie, que por alguna razón ya le llegó a Amazon México, pero todavía no le llega el maldito Daredevil de Chip Zdarsky. ¿En serio ya está el 3 en Amazon? Ya está el 3, ya me lo compré, ya me llegó. Ah, cabrón. Está. ¿Cuántos han publicado hasta ahora? Tres. Deberían ser 5, ¿no? Ajá, depende de si meten los números adicionales. Ay, ojalá. Pero es que tendrían que, si no, no tendría mucho. Pero no sé si ya hubo un número adicional entre los 30, porque del 21 al 30 no hay ninguna adicional. Aguanta. Ya está el Immortal Hulk volumen 4 para preventa. Sí, para octubre. Y ese lo voy a reservar de una vez. Pero el 13 me hace que ya no lo encontré. Sugerencias, sí, resérvenlo y les aviso, por cierto, que creo que no quedó claro en la transmisión pasada, el Sandman Deluxe volumen 3 también está para reservar en Amazon México, que eso aparentemente se había acabado, también aprovechen y reserven. Sí. El Immortal Hulk 3 me sale más o menos como me sale el Daredevil, compadre. Qué triste. Bueno, pero sí, de hecho, afortunadamente, gracias al buen consejo, al sabio consejo de mi casi hermano Francisco Espinosa, en Busca Libre regresó el Immortal Hulk volumen 1, y sí, lo caché en 745 pesitos. Y con descuentito, ¿no? Porque ya subió, sí. De hecho, hablando de los buenos consejos de Francisco, el manga que había recomendado la semana pasada ya no está en Porrúa. O sea, básicamente, mis consejos son nada más para que gasten su dinero, básicamente. Sí. ¿Cuál manga es el que ya no está? El Barefoot. Está. Bueno, yo no lo vi en la página de Porrúa ya disponible. Porrúa.mx. ¿Sí? Búscalo como Hadashi no Gen, lo sé porque lo acabo de checar hace un rato después de una discusión, que cuando llegamos a la parte de manga tengo que pedirle una disculpa a todo, pero ya llegamos a eso, pero sí está Hadashi no Gen, o búscalo con el apellido del autor. Me había salido sin existencia, pero ahora sí sale en existencia. Eso sí, ya no está con el muy buen descuento que tenía. Están haciendo 70, de hecho yo ya lo compré, así que exacto, que son 6 números en camino con esta feta. Ay, perdón, déjenme, es que tengo que pedir una disculpa. Había dicho, este editorial, como mencionamos la semana pasada, se cerró en 2006, si no estoy mal, hace 15 años. Sí, Otaculán Distribuciones. Otaculán Distribuciones cerró hace mucho tiempo, pero sí terminaron algunas series, entre ellas Hadashi no Gen y Touch, que son las dos que yo estoy coleccionando, pero también terminaron BTX, del creador de Saint Seiya, y otras más por ahí que están, y creo que de esas sí están completas, pero de Hadashi no Gen son 7 volúmenes, y ahorita en Porrúa solo están disponibles hasta el 6. Eso quiere decir que, siendo que estos son saldos, probablemente los que compramos los 6, porque también nos vamos a quedar con muchas ganas de terminar. De hecho, yo leí lo mismo, pero lo que voy a apelar es a la... porque sí está la versión en inglés y ya. Ah, sí, claro. No, y de hecho yo en español por Penguin Random House, que no es tan difícil de conseguir. Pero, pero está carísimo, pero... De Touch, son 11 tomos y nada más llegaron 9. Entonces, los últimos dos probablemente jamás los vamos a conseguir. Nada más para que lo sepan, lamento haberlos ilusionado, chicos. Si a ustedes no les gusta tener series incompletas, no le entren. Yo ya me compré por lo menos los 6 que es de Hadashi no Gen. Y yo hice lo mismo. Lo cual implica que me voy a tener que comprar los otros 8 que tienen de Touch. Y me voy a quedar con muchas ganas de conseguir los otros. Pero no te compres los otros 8. Busca la versión de Touch en inglés, por ejemplo, a ver si existe. De Hadashi no Gen, no sé que existe. Ay, no mames, te jodiste. Sí, el problema es ese, que Touch fue muy popular en España. Y ya. Bueno, vamos a hablar de otra cosa entonces para que te distraigas. El Heroes Reborn. El Heroes Reborn, que ya es, ¿no?, el número 4. ¿4 o 5? No, 5. Madre, yo tengo aquí el 4. ¿Fue el 5 o el 4? Fue, ¿quién está en portada? Fue el 5, porque en el 4 está Thanos. Exacto, sí. No, es que es Thanos, sí. Es Doctor Spectrum. Ah, entonces fue el 4. No, no es cierto. No, discúlpenme. Sí es el 5, porque el 5 es Nighthawk. Ok, perdónenme, entonces no lo tengo aquí, así que voy hablando mientras lo consigo. caray. Pues la historia sigue este mundo alternativo creado por Jason Aaron y varios artistas. El número anterior, el 4, mencionábamos que fue el de Doctor Spectrum. Está muy, muy padre. Porque vemos que este personaje es un héroe, es un militar además, que mantiene el orden en el universo Marvel. Entonces vemos cómo esta visión fascista del Escuadrón Supreme se expande al grueso del universo. Entonces está muy bien, el arte está muy bonito. Este de Nighthawk básicamente es el Batman. O también conocido como el Batman de Marvel, si se les parece. Es el Batman del Escuadrón Supreme, que incluso comparte toda la misma historia. De hecho, por ahí hubo un momento de la página 3 a la 5 en que yo dije, estoy leyendo Batman esto. Básicamente es una historia de Batman en la que abre con él yendo a Ravenclaw o Ravencroft, que es el manicomio el Arkham de Marvel, que aquí básicamente es Arkham. Se pelea con un montón de villanos que originalmente son villanos de Spidey mayormente. Y pues tiene a su Joker, que es obviamente Norman Osborn, etcétera. A mí me sigue divirtiendo, la verdad. Hay un par de tweets ahí para los que conocemos el universo Marvel que suenan interesantes y que son divertidos de ver en este tipo de reinvenciones de universos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nighthawk es afroamericano y es un senador, me parece, de Estados Unidos. Y pues bueno, cumple estas misiones. Y pues es todo este rollo de que todos los héroes del Escuadrón Supreme están descubriendo que el universo no está bien, y eso pues pone en conflicto. Y en historia de complemento vemos a todavía Blade, Captain America, Echo, reclutando a los héroes que existen en ese universo para regresar todo a la normalidad. De nuevo, me sigue divirtiendo. Me parece que Jason Aaron está explorando muy bien. Me gustó un poquito el número anterior que este. Creo que tenía mucho más imaginación. Y el 3 ni se diga. El 5 funciona precisamente porque es una historia de Batman. Y en ese sentido creo que la cuenta bien, la lleva bien. El arte no está mal, aunque creo que en los números anteriores tuvimos mejores artistas de alguna forma, aunque suene feo, no es que este esté mal, pero los anteriores se veían mucho más sólidos. Bien, a mí me está gustando Heroes Reborn. No estoy leyendo los tie-ins, porque usualmente en este tipo de eventos los tie-ins son horrendos, entonces prefiero obviarlos, pero la serie regular funciona y funciona bien. Y ya. Yo voy tan atrasado con Heroes Reborn, pero yo sí quiero echar el ojo a los tie-ins, porque son one shots y se ven interesantillos. Salió este de American Knights, que es básicamente los Marvel Knights, pero en este mundo, y sí quiero echar el ojo, nomás que no ha llegado. Ay, qué rico, no. Te digo que no llego. Ha habido varios, pero sí es. A mí, por ejemplo, el de Peter Parker sí me gustó. A mí no tanto, fíjate. Ahí discrepamos en esa opinión, pero de la serie regular a mí me está gustando bastante. Es como, de nuevo, es de estos juegos que no tienes que tomarte en serio, pero se cuentan bonito. No, qué bueno. Y sobre todo eso que rescata la línea de Heroes Reborn de manera decente, ¿no? Ajá, sobre todo eso, y al Escuadrón Supreme, que tenía un rato que no leíamos, y sobre todo esta idea de estos superhéroes fascistas, que de nuevo tampoco es nueva, nada es nuevo, pero está muy bien contadito, la verdad. Toda la parte, de nuevo, el número anterior, el de Doctor Spectrum, me gustó muchísimo, tanto el arte como el la historia, que no contamos la semana pasada porque no llegué y creo que soy el único baboso que está leyendo Heroes One. Sí. Pero, ajá, gracias. Otro el único que lo está leyendo, lo de baboso sí lo pones tú. Otro empallerazo, ¿no? Aunque por lo menos aquí no, sí. No, yo quiero leerlo. Y de ser lo mismo de Empire y nunca lo leíste, ojete. Pero las intenciones no preñan, amigo. Empire nunca dije. Las intenciones no preñan. Bernardo, tú eras audiencia en esa transición, ¿no? Cada vez que mencionábamos Empire, Vale decía, ay, sí, lo quiero leer. Ay, no, después yo dije. Ya hasta el último que decíamos, es que esto está malísimo. Decía, ay, qué bueno que no lo leí. Papá, mamá, no se peleen, me pongo triste. Yo dije, no voy a leer Empire porque voy a leer King in Black. Desde el segundo o tercer número dije, yo me bajo de esta madre, yo no quiero estar aquí. Empire. Me voy. Ya sabía que King in Black iba a ser evento un año antes, sí, ya se sabía. King in Black se sabía hace 3 años. Tony Cates tenía anunciándolo como 3 años. Bueno, esa es otra cosa, pero sí. Por cierto, antes de continuar, ya se nos fue Humberto Meléndez, ya dijo que es hora de hacer la meme, pero de todas maneras le dejamos este saludo porque mañana va a terminar de ver el show. Entonces, pues un saludo a Humberto. Cuando estés escuchando esto después, un abrazo, compadre. Le dejé una bonita liga a Don Vale en tanto el chat privado como en el grupo. Por si alguien chat VIP. Y ya. Dice Félix Pastar. Hay que armar un grupo de WhatsApp de los cómics de la semana para que le entre el Félix y Humberto y todos los que nos siguen como... Sí, ya existe, se llama Discord, lo pudiera usar. ¡Oh, claro! Luke Cage es el comisionado Cage en esta historia de Nighthawk, entonces básicamente es el comisionado Gordon. Interesante. Está bonita esa premisa de ese mundo paralelo. Y de hecho, ese que menciona, Vale, que son... ¿Cómo eran los Night qué? ¿Vale? American Knights, creo. American Knight es básicamente como el GCPD que salió en DC hace un rato, que era básicamente los policías. Es porque los Marvel Knights o los Defenders nuevos, básicamente seguro van a ser. Entonces, híjole, no debería de comprarlo, pero me acaban de pagar fue quincena, entonces chingue su madre. Immortal Hulk 3. Está barato, está barato. Sí, por lo menos como 10% de descuento nomás, ¿no? Pero sí, está 620, no está nada mal. Y con eso, completo mi Immortal Hulk a la fecha. Bueno, nomás que me llegue el de Busca Libre. Dice Félix. Y que te faltan otros 3 y cuidados y 2 más con los adicionales. Bueno, el 2 ya lo tengo. Fue de lo que me compré el Hot Sale. Entonces está ese, está el 3 que acabo de... A mí no me ha llegado nada del Hot Sale. Mira, lo voy a decir abiertamente. El problema con las páginas que no son Amazon es que confían en terceros para sus entregas y son demasiado lentas. Esta feta me tenía que haber entregado hace 2 días precisamente los mangas esos de Porrúa y se dan su posting. Pues fíjate que a mí me llegaron rapidísimo, ¿eh? No les gusta venir a Guadalajara. Es probable, no, la verdad es que a mí también me tocó más rápido, me llegó como en 3 días a Durango. O sea, los pedí el viernes, jueves, para el lunes ya tenía los paquetes, incluso hubo uno, el de Superman Smash the Clan, que ya por fin lo compré, me faltaba. Este me llegó el martes, me llegó un día después, no me llegó junto con los otros, pero ya. Sí, lo compré, pero por Amazon también. Sí. Amazon sí entrega tiempo. Los Panini compré como 1,000 pesos en manga y aquí estoy esperando hace como semana y media. Panini se puede tardar hasta un mes, compadre. Sí. Mejor no hablemos de eso. El siguiente de la lista, y lo dejo porque voy a ir al baño, es el Amazing Spider-Man 67. Tengo entendido que salió la hermana de Peter aquí. Cuéntame ustedes si eso es verdad o no. Eso es todo lo que... Yo no sé por qué sigo leyendo esta madre. Ok. Si quieres, adelante. No, date. Pues mi único comentario era ese, que no sé cómo sigo leyendo esta madre. Ok. Bueno, Amazing Spider-Man 67 ya. Empieza un nuevo arco. Básicamente es, como ya nos adelantó el buen Bernardo, es esta historia en la que Teresa Parker, la hermana de Peter, que según yo presentó Chip Zdarsky en su rol en Spectacular Spider-Man, va contra el Camaleón porque pues quiere saber si realmente es hermana de Peter o solamente es otra invención del Camaleón. Eso es lo principal. Mientras que de otro lado, Peter sale a comer con Betty Brant, que está embarazada del hijo de Ned Leeds, pero Ned Leeds estaba muerto, ¿no es así? bueno, pues al parecer no es así. Y ya, creo que eso es lo importante de todo esto, compadre. No sé si tú le... El cómic, la verdad es que está con diálogos bastante horribles, poco interesante. Y el dibujo no está mal, que por cierto es de un par de... Bueno, el dibujo que tienen para lo de Teresa Parker no está mal, porque el que tienen para Betty Brandt sí está un poquito feo. No, yo todo lo vi bastante feo, bastante al aventón, bastante mal armado. Y a mí la historia de esta hermana, la verdad es que no puede valer menos madre. Lo de Ned Leeds ya también ya se estiró demasiado. Lo que de nuevo vi es que es el mismo comentario de siempre. Si algo se puede decir de Spencer es que se nota que es fan del personaje, se nota que se sabe la historia de Spidey al derecho y al revés, porque todas las menciones que hace en el cómic son parte de un pasado claro. O sea, tiene muy presente todo el canon de Spidey para contar su historia. Me emociona la idea de que me digan que la hermana no es su hermana, sino alguna otra tontería, porque tiene mucho más sentido que todo lo demás. Pero la verdad es que ya estoy un poquito harto. Ya, sí. Ya. Güey, ya. Así del meme, pongan el meme. Cuando mencionan esta parte de que Harry Osborn fue el que preparó todo lo de los papás sintéticos de Spidey, que Norman. Es algo muy de los 90, y yo por un momento dije, ay, güey. Y que entiendo que es una historia que todos los fans aman y adoran, ¿no? Es de las más especiales. La más querida. Dije, está haciendo retcon. Y no, ya me acordé del cómic, es decir, aquí en México lo publicó. Yo, fue esa pequeña etapa en la que saltó de novedades a Vid, y luego de Vid a Marvel, y luego de Marvel a Vid. Entonces aquí en México lo leímos muy entrecortado. Que fue esta portada, uh-huh, la que incluso sale en dibujo en un homenaje de un número especial, creo que era el 300, no recuerdo, donde él está tirado los cadáveres de sus padres, dibujo de Mark Bagley. En esa parte tienes razón, o sea, se nota que el cuate conoce la historia y agarra de toda la historia. Todo, exacto. Tanto de lo bueno como de lo malo. Porque esa historia es. En general, esa etapa de Spidey era horrenda. Claro, y horrenda. Por ejemplo, está el tema este de los 90 y lo junta con algo de hace 2-3 años de Chip Starsky. O sea, está interesante lo que quiere hacer. Y a mí me duele un poco que no. Digo, le han de estar pagando muy bien. Entonces, me duele más a mí que a él. Pero sí me duele un poquillo que no logre darnos lo que estoy seguro que quisiera darnos. Spencer. Claro, no, porque además se nota que este es un trabajo de amor. O sea, esa es la parte ojeta. Se nota que él quiere mucho lo que está haciendo. El problema es que está haciendo cosas muy culeras. O sea, por lo que ustedes me están diciendo, me es difícil no compararlo precisamente con el Daredevil de Chadarsky, que está tomando un montón de cosas de Daredevil de muchos lados y haciendo algo nuevo. Por ejemplo, el tema con el gemelo de... Por ejemplo, se me ocurre Gemelo Malvado. De Mike Murdock. Mike Murdock. O sea, pero aún así, o sea, el problema es que cada número que leo es no sé si, me imagino que les habrá pasado en algún momento ya que sus amigos empezaron a reproducir, que de pronto les llegan y dicen, ¿verdad que está bien bonito mi bebéito? Es como decir, vas a gastar en operación, ¿verdad? Es lo que pasa, porque se nota que de nuevo... Es un tabú, pero amigos, si existen los bebés feos, sí, sí. Sí, no, claro, claro, o sea, suena ojete, pero el problema es que los papás no los van a ver así, o sea, hay amor ahí, o sea, lo hicieron con amor, y lo mismo me pasa aquí, o sea, se nota que él lo está haciendo con mucho amor y me lo está presentando de, mira, ¿verdad que está bien bonito mi bebé? Híjole, mano, híjole. Dice Mario Rodríguez que veas el lado bueno, Francisco. Dice Mario Rodríguez, ve el lado bueno. No lo estás leyendo solo como un padre. Oye, y ahí sí se lo encomiendo a los dos, porque con todo y lo que se quejan, todos los meses, o sea, cada 15 días, no sé cada cuánto sale esto, pero cada vez que yo veo a Amazing Spider-Man que lo pongo en el pull list, literal, los dos, leí. Puntualitos, ambos dos. Mira, aguanté lo de Howard Mackie. Iba a decir lo mismo, compadre. Mira, en mi caso con Spidey, es como mucha gente con Batman, ¿sabes? O sea, es el Hombre Araña y es su serie principal. Lo voy a leer, y más porque Spencer se nota que le tiene cariño. Y de repente entrega números muy buenos. Pero de vez en cuando, hay algo que te brilla y dices, mira, ahí está Peter, qué bonito. Pero no lo recomiendo, o sea, no lo puedo recomendar. A lo mejor por arcos, como pasó con uno que recomendó Francisco, el que salió en México no hace mucho, previo a todo el desmadre del Las Sin Eater y toda esa madre. Uno donde pelea contra Chance. Fíjate Fíjate que es complicado. Que se retoma además, lo de Chance, tiene como 30 números. Fíjate que sí, perdón. Quiero como mencionar algo que además creo que no somos los únicos, porque títulos menores como Immortal Hulk, como Daredevil, ya están teniendo ediciones pasta dura, oversized hardcover. Amazing Spider-Man no ha salido ni uno, ¿no? Cuando uh-huh. todo el tiempo de slot en el título tuvo oversized hardcover bastante constantemente. Entonces, eso quiere decir que igual al título no le está yendo tan bien como esperamos, aún así, a pesar de que sea vendiendo muy bien, creo que tal vez Marvel mismo sabe que es complicado vender esta serie entre los cambios de artistas de número a número, un slot muy irregular. Spencer. En fin. Spencer. Spencer, sí, perdón. Sí, sí. También slot está irregular, pero eso. fue un poquito más irregular, pero a ti no te gustaba. No, a mí lo de Dan Slott en general me agradó, fue rumbo al final donde sí ya lo leí un poquito más por costumbre, y pues como esto, acá nos dice el buen Isaías Secundino, dice que Amazing Spider-Man es un vicio difícil de dejar, y la verdad es que pues eso es lo que pasa con los títulos bandera, o sea, X-Men vendía con Chuck Austen, así pasa. Fíjate los títulos bandera, o sea, cuando eres fan del personaje, cuando realmente quieres al personaje, es difícil decir, estoy leyendo pura porquería, carnal. O sea, de verdad, a mí me tomó hasta la mitad de Maximum Carnage para decir en la madre, esto no está bien. Ay, Maximum Carnage es difícil, es muy difícil. Que de hecho, creo que hablaron de Maximum Carnage este martes en Covachando, y creo que lo hablaron un poquito más, con más cariño de lo que podríamos hablar nosotros. Así que si a ustedes les gusta Maximum Carnage, échenle un ojito a las sagas noventeras Marvel que hablaron el martes en Covachando. Dice Félix Farsar que él encontró Superman Smashes the Clan en Amazon y hasta pidió prestar la tarjeta de su hermano porque no puede dejarlo pasar. Bien, sí, la verdad es que estuvo de sentón, y la verdad yo sí me aventé el Alegría Amazon, o algo así se llamaba el código. Ajá, el Alegría Amazon. Entonces me salió como en 250. Sacaste el billetazo. El tarjetazo, sí, algo así. No, pues es que sí estaba ese, estaba... Yo sí no tuve suerte con Amazon en el Hot Sale. Espero que el Prime Day me sirva. Yo espero que el Man of Steel 3 llegue para entonces, que son 2 semanas, no, 3 semanas. No, y que lo rebajen, ¿no? Porque es otro. Exacto, que llegue y me entre en una buena promoción del Prime Day. El Prime Day suele ser mejor que el Hot Sale. Imagínate que en el Prime Day, el Immortal Hulk 4 baje. Uf, sería bien bonito. No todos las preventas que las pongan a buen precio, que era lo que de pronto pasaba. Con que un día las preventas te las bajaban un montón, te respetaban ese precio. Sí, porque te dan garantía de precio más bajo desde el momento en que tú reservas. Por cierto, si hay alguien en la sala que tenga preventa Amazon de cómics de Panini, que está Sentient y Target Vader y los de High Republic, ahorita están en Amazon con un precio más alto que el de portada. Pero fuentes insiders me dicen que van a corregir eso, y como es preventa, o sea, sí les van a respetar el precio de portada. Se supone que cuando salgan los cómics iban a salir con el precio de portada regular, justamente por la garantía que tiene Amazon. ¿Cuánto es el precio de portada de Sentient? Sentient, $239, y en Amazon está marcado con $277, con un descuento a $249. Es como, no es un descuento. Pero sí, se supone que sí te van a respetar el precio de portada final. Aún así, que si te cuesta $250 en Amazon, te sale más barato ahí que si compras el tomo en la tienda de Panini, porque en la tienda de Panini son 240 más 70 de envío. Entonces, pero sí, se supone que sí te van a... De hecho, gracias por el tip, porque no sabía que estaba, y ya lo estoy reservando en este momento. Porque yo sí quiero leer. O sea, este programa ya se está volviendo las compras de cómics de la semana. Este programa está diseñado para que me hagan gastar. Ya se compró su Immortal Hulk. Qué vale. Pero es para que vean que también compramos en físico. Dice, sí, exactamente, que tenemos que... Sí. Félix Fazer dice que sí somos los fans de Spidey y podemos hacer esto todo el día. Emilio PM, hola, cobachos, de lo que he leído de Spencer, ¿qué es lo que más les ha gustado? Híjole, compadre, yo creo que me gustaron mucho los números posteriores a todo lo de Last Remains. Esos primeros numeritos me gustaron mucho. Y el de Hunted a mí sí me gustó mucho. De hecho, ahí viene un número muy, muy bueno, en particular un número, pero la saga es larga. El de Gibbon, creo que es el 18.18HU. Pero es que es eso, o sea, más que la serie regular, de pronto los one-shots son donde dices, mira, hay algo chistoso. A mí, en general, yo lo que te puedo decir es, si es la historia de Boomerang, me gustó. el número del bar, cuando lleva a Peter al bar de villanos, me divirtió mucho. Dice Félix Farsar que el programa del Covachano estuvo bueno, que hubo un puber que no leyó nada, me imagino que fue el enano. Y Isaias Secundino dice, lo único que aproveché el hot sale fue The End of the Fucking World por 58 pesos. Ay, te salió baratote, 58 pesos. Sí, sí, vale la pena. Y Félix Farsar se compró el Jupiter Legacy 2 a buen precio. De hecho, sí, los de Panini tuvieron varios con buen precio, la verdad. Ahí genial community manager de Panini. Le busqué y no lo conseguí, pero... En el Twitter de PaniniComics.mx, el genial CM se aventó varios buenas alertas ñoñas. La verdad es que deben de seguir el Twitter de PaniniComics.mx. Es que de pronto en Amazon anunciaban que Panini tenía 20% de descuento, pero los cómics, como son los que menos se venden, tenían algunos un poquito más del 20%. Los mangas no, pero los cómics sí. Ah, sí, no, estamos hablando de cómics. Que yo compré también muchos cómics en la tienda también. Una noticia que creo que va a ser buena para Francisco. El Monster de Barry Winston Smith ya está en Amazon. Es decir, vendido directamente por Amazon en 725 pastaduras. Está allí esperando el Prime Day. Cuando hace ahorita nada más tengo para pagar mi suscripción a Prime del año. Y ya. Ay, sí pasa. Nos pregunta nuestro buen y querido amigo Pedro, dice que sí, que está la JL de Grant Morrison en 1800, el ómnibus. ¿Cómo ven? ¿Lo vale? Si sí, los tienes. De que lo vale, sí. Pero yo... Si no te duele pagar 1800 varos al Chile ahorita, cómpralo, porque vale la pena, las historias son muy buenas. Nada más, los ómnibus de DC tienen varias broncas, como que quitan las portadas de en medio, entonces te sigues leyendo de corrido, no sabes cuándo cambias de un número a otro. En este caso particular, como es la JLA de Morrison, hubo varios números entre historias de Morrison, por ejemplo, de Mark Waid, de Matallas y tal. Esos números los sacaron del ómnibus y nada más es puro Morrison. O sea, básicamente, pero en medio hay otras historias que no van a estar. Esa es la bronca, pero no está mal. Hay una extensión en Chrome que se llama Keepa, donde puedes ver el precio que ha tenido este tomo y a inicios de mayo estuvo en 1620. Entonces, aunque sí ha estado más caro y ahorita está en un buen precio, toda la semana pasada estuvo abajito de 1800. Entonces, si te esperas, para este en particular voy a esperar dos cosas. Uno, el Prime Day. Y dos, que les llegue el deluxe de JLA Tower of Babel. ¿Por qué? Porque ese JLA deluxe Torre de Babel va a traer todos los números que hizo Mark Waid de la Liga de la Justicia, incluyendo los que quitaron de este. Entonces, si en el Prime Day encuentro un buen descuento, esos dos me van a comprar los dos. Qué chulada Torre de Babel. Digo, después hubo gente que mal usó la idea. Pero el Torre de Babel sí está muy, muy chido. Sí, Bernardo, perdónanos, vamos, porque ya llevamos 2:11 y yo sé que ya te vi tu cara de chavos, qué pena. Bueno, qué falta, ¿no? Exacto. Antes de traer los títulos X, si quiere, para que pueda Francisco hablar a gusto de uno de sus personajes favoritos que no ha tenido oportunidad, tenemos el número 6 de Iron Fist. El último número de Iron Fist. Ajá, exactamente. Heart of the Dragon. ¿Te pareció? Porque no lo habíamos mencionado y creo que mencionamos nada más el número 1. Fíjate que lo escribe Larry Hama, que es este escritor que se hizo súper famoso en los 80 porque era el escritor de G.I. Joe, y la verdad es que hacía un muy buen trabajo en G.I. Joe. Después en los 90 se fue a escribir Wolverine y hay mucha banda que se volvió súper fan, pero sí se nota que ya la edad le cayó. El cómic en general no está mal, pero tampoco está bien. Este es el último número, es una miniserie de seis números, donde la idea es que le encargan a Iron Fist cuidar a los dragones de la Tierra, porque hay varias ciudades místicas a lo largo del mundo, alrededor del mundo, que tienen un dragón. Él se entrenó en Kunlun y el dragón fue el que le entregó el poder del puño de hierro. Entonces de ahí pues empieza a juntar a varios personajes para protegerlo. El problema es que de nuevo tienes esta idea padre de que le dicen, es que tú tienes que ir a reclutar a los seres de la Tierra para proteger esto y a los otros defensores de inmortales, de dices, órale, está padre, nunca hace eso. De pronto aparecen solos los personajes, o sea, el conflicto es nulo, toda la historia nada más es pasar de de una cosa a otra, pero no hay conflicto, no hay nada interesante, no, la interacción de Danny y Luke, que para mí es de lo mejor que hay en cómics, incluso antes de Blue Beetle y Booster Gold, aquí los brillan por su ausencia, nadie tiene personalidad, y de nuevo, la historia nada más fluye porque tiene que fluir, no hay conflicto, no resuelve nada. Te digo, le dicen, es que tienes que ir a buscar a estos cuates y reclutarlos, ellos llegan solos. De los héroes de la Tierra no recluta a nadie, sino que va a las ciudades donde están, y ahí están. De pronto Okoye se les une también porque ella llegó sola. Hay torpeza en manejo de diálogos, hay una escena con Okoye cuando de pronto está en Wakanda y aparece una ciudad, y ves que vuela un dragón arriba de ella, y T'Challa le pregunta por radio, ¿qué es, Okoye? ¿Qué es? Y ella dice, un dragón. Pues mira, ya estamos viendo que es un dragón, ¿no? Te podías haber ahorrado eso y quedaba un poquito más emocionante, o mínimo vuélvelo un poquito una interacción de personajes y no nada más un diálogo X de los cuales está lleno. Dicho eso, la historia es relevante, voy a decir un spoiler porque a nadie le importa excepto a mí. Al final de esta serie, Iron Fist deja de ser Iron Fist, Danny Rand deja de ser el puño de hierro. Entonces él le cede su poder a Okoye para que derrote a un villano, y y en vez de dárselo a él, porque él dice, es que no me lo puedes dar así, porque me lo tengo que ganar de determinada forma, entonces ella le pone el poder de Iron Fist a un huevo de dragón que consiguieron. De verdad, o sea, si creen que es un spoiler, no importa, la serie es muy aburrida. Pero ese es como lo relevante de esta historia, que Danny Rand ya no es Iron Fist. El dibujo, la verdad, es que sí está muy padre, el dibujo me gusta mucho. El grupo de artistas que eligieron funciona muy bien. Para hacer fluida las escenas de acción que está narrando mi querido Larry Hama, la verdad es que se necesita bastante, y lo hacen bien. Está lleno de detallitos, el estilo de los personajes me gusta mucho. La verdad es que creo que el arte es lo más rescatable de este cómic. Pero ya hasta ahí, nada más quería mencionarlo por eso, para que la gente que sepa que a partir de ahora Danny Rand ya no es el Iron Fist, y ya no recomiendo comprarlo, a menos que únicamente les guste el arte, porque de nuevo el arte sí está muy padre, y ya. ¿Irá a continuar esto Larry Hama, o sea, similar a lo que está haciendo Peter David? No lo sé, no lo creo, espero que no, espero que no. Porque a mí me sonó un poquito más como lo que pasó, ¿te acuerdas? Con el one shot que hicieron de Black Widow, que escribió Ralph Macchio, que ese sí estaba culero, este nada más está aburrido. Sí. Pero no sé. Yo creo que sí viene otra miniserie de Iron Fist, que de hecho se me hace raro que haya una miniserie de Iron Fist después del fracaso que fue su serie de televisión. Pero no sé si vaya a ser por parte de la Rejama, espero que no. Al señor lo respeto mucho, hizo cosas impresionantes en su momento. De hecho, uno de los números mainstream, sin diálogo alguno, lo hizo él. Un número de Snake Eye para J. Joe, que está precioso, por cierto. Pero ahorita sí ya, o sea, de verdad está torpe, está redundante, está... Pero el arte está muy bueno. Mira, gracias. Qué mal. Pues no me extraña tanto, la neta, sin yo no me interesó leerlo. Ahí vamos, es que al hate es Danny Rand. Ahí vamos al hate Danny Rand. No por Danny Rand, sino por Larry Hama. La verdad es que hay muchos escritores de esa época, te podría decir todos. No, vamos a repetir lo que decimos casi cada mes. Es que salvo Peter David, no recuerdo a alguien que haya logrado trascender. Que sea de esa generación, pues, y no trascender, porque estos han trascendido. No, que hayan logrado evolucionar y que ahorita su narrativa se sienta fresca, moderna, sin perder la esencia, pues. O sea, siguen escribiendo como escribían en los 90, pero pues los cómics ya no son así. Y aparte no lo hacen bien. Es que mi problema en este caso particular de Larry Hama es que ni siquiera antes de escribir, o sea, neto, o sea, hay partes donde hacía esto que es súper edad dorada, de nuevo, ves un dragón y te dicen, ah, un dragón, o alguien le va a pegar algo, ah, pero te voy a pegar con mi puño dorado y tú, güey, lo estoy viendo, shut the fuck up. Y eso es una torpeza de escritor que Larry Hama no tenía, no sé de dónde le salió eso, pero híjole, no sé, triste caso, pero el arte está bonito. Lástima. Pero el arte está bonito. Es que está muy bonito, güey. Dice Félix, puede haber más de un Iron Fist. en Avengers vs. X-Men, Hope y Danny lo son al mismo tiempo. Pero Hope porque podía, sí, según yo, copiar poderes. El chiste es que Danny, para hacer el Iron Fist, tuvo que pasar una serie de pruebas, enfrentarse al dragón de Kunlun, a Shao, no me acuerdo el nombre del dragón, pero era el dragón que tienen ahí, y el dragón tiene que aceptarlo después de esas pruebas y abrazarlo para que su corazón le transmita su ki, y a partir de ahí pueda tener el puño. Pero la bronca es que para hacerlo, para ganarlo, tiene que volver a hacerlo. Entonces, cuando le da el poder a Okoye, él no puede recuperarlo. O por lo menos esa es la razón que dan. I don't know. Es como que Larry Hammack está bastante malo. Entonces, es lo que dice. ¿Quién sabe si lo cambia más adelante? No, probablemente. O sea, no van a dejar que Danny Rand ande sin ser el puño de hierro. Que, por cierto, si lo buscan, lean el Immortal Iron Fist de Brubaker y Matt Fraction con David Aja. Chula. Yeah. Lo tengo yo en digital. Muy bien. Y hablando de arte bonito, podemos comenzar con el bloque X de la noche. Y sí, señores, la Hellfire Gala. Y le digo arte bonito porque está bien bonita esta Emma Frost de Frost Otherman, que es el portadista de Marauders. Aunque el arte interior tampoco se queda atrás. Y sí, nos han invitado a la Hellfire Gala, la que tienen rato ya mencionándonos. Y están los números enseguidilla al estilo de Ten of Swords, de toda la línea X narrando lo que sucede en la Hellfire Gala. Pero yo lo sentí un poquito, no voy a decir que menos cohesionado, pero como que cada serie en cierta medida va por su estilo. Es decir, desde el punto de vista de sus personajes está contando lo que sucede en la Hellfire Gala, a diferencia de Ten of Swords, que básicamente secuestraron los números. El hecho de que un número de Ten of Swords sucediera en X-Force o en Marauders o en New Mutants, poco o nada tenía que ver con la serie original, sino sencillamente con darle cierto orden al evento. Aquí se agradece que al menos en el número de Marauders vemos a los integrantes de Marauders en el X-Force lo mismo, y en Hellions pues también, ¿no? Hacerles un resumen muy rápido, pues es una escena de estado en la que espera Emma con su ahora domado Sebastian Shaw establecer nuevas alianzas comerciales con las naciones del mundo que han estado peleando con Krakoa hasta ahora. A su vez también planchar o suavizar las relaciones o los problemas que ha tenido, por ejemplo, con los Avengers. Y es aparentemente un respiro antes de la tormenta, en el que pues todo lo que de la nueva nación mutante que nos ha parecido sospechoso, del hecho de que básicamente es un maldito culto, algunas de sus acciones moralmente dudosas, todo lo que están haciendo el profesor Xavier y Magneto tras bastidores, etcétera, etcétera, etcétera, eso ha estado huyendo en el fondo, y aparentemente en esta gala, que se supone que es para hacer cierto suavizado político, parece que va a entrar en ebullición. Lo chido es que muchos de los diseños que vimos por Ross Loderman, pues los otros artistas están siguiéndolos. Entonces los podemos ver a todos en sus trajes de gala, que los diseños que nos habían gustado tantos. Este en particular de Emma con la X en el escote está muy, muy chido, me gustó bastante. Y de hecho, precisamente Marauders, donde Emma Frost es una de las protagonistas, pues ella misma hace como 3 o 4 cambios de vestuario a lo largo de la fiesta y es parte de la diversión de lo que nos están acá narrando. Vemos a varios invitados, como le comenté, pues están llegando los Avengers, aquí sin Blade, porque no hay necesidad de lanzarlo al infinito como hicieron en Immortal Hulk. O creo que sea, ah, no, mira, se parece Blade. Espero que alguien le pregunte si se va a convertir en murciélago y lo lance al infinito. Hay una interacción, interacciones incómodas con Franklin, que de hecho fue en Fantastic Four que se terminó de resolver su situación como mutante o no. Me resultó bueno. Ese también, eso por cierto fue bastante controversial en su momento, pero como no estoy leyendo Fantastic Four, no lo estábamos leyendo porque creo que no lo comentamos. También interacciones entre Kid Omega y Tony, Doctor Doom, que no está permitiendo que los mutantes de Latveria pues lleguen a Krakoa. Tenemos otros invitados propios del universo Marvel, Doctor Strange, por ejemplo. Interesante, bonito, que aparentemente Reed Richards algo le dice a Xavier también, solamente vine para decirte esto y no sabemos qué. todas esas interacciones me parecieron divertidas, interesantes. Parte de la razón por la que tú sigues un evento es poder ver estos roces. Y hay un chiste bien divertido con Emma, con Steve Rogers, que no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, si lo vieron en Twitter. Pero básicamente Emma, a ver si los puedo adelantar, porque estuvo gracioso el chiste. Emma en algún momento está junto con Steve Rogers y Dr. Doom discutiendo. Y Emma se le acerca a Kitty y le dice, a mí nunca me ha gustado mucho Steve Rogers, de hecho nunca ha hecho nada por mí, pero la manera en que me miró cuando estaba hablando con el Dr. Doom estuvo interesante, ¿no? Entonces, por supuesto, Emma, siendo Emma, se mete en la mente de Steve Rogers, de Capitán América, para ver qué es lo que realmente está pensando y sintiendo, y Kitty ya le está advirtiendo, oye, este tipo es un santurrón, de hecho ni siquiera está tomando leche, etcétera, etcétera, no te estés pensando que está fantaseando contigo. Y de inmediato pues Emma sí le lee la mente y resulta que Steve le estaba mirando así porque Emma en ese vestido le recordó a su mamá y lo estaba mirando no con lujuria sino con cariño, y eso Emma Frost, siendo Emma Frost, la decepcionó bastante porque se esperaba algo más picantoso y de hecho no, necesito un trago, ya tienes un trago en la mano, bueno, necesito otro, esto fue muy terrible que pensaran en la mamá cuando me vieron, pobrecita. En fin, Marauders en particular, como es el que está llevando el evento, así como Excalibur en su momento llevó Ten of Swords, pues está llevando el peso de todas estas interacciones un poco all over the place. Pero como evento en particular y como primer número, pues estuvo lleno, plagado de cosas como esta que les estoy comentando, y estuvo divertido e interesante. Al final del número, y ahí sí confieso que no lo leí, pero que creo que está interesante para la comparación, básicamente, de hecho se lo llaman Out with the Old, A Tale of Hellfire Gala Past, de una Hellfire Gala, pero esta vez escrita por Chris Claremont, como para darnos cierto background de qué van estas galas de la Hellfire Society, etcétera, etcétera, etcétera. Poco más que decir de Marauders. No sé si ustedes tienen una oportunidad de leer este en particular o si se fueron directo a sus números, a sus series ya de cabecera. Solo leí Hellions. Pues bien por ti, porque de hecho fue la mejor. Y la siguiente, de hecho, no es Hellions. Estoy aquí sí, siguiendo el orden de lectura. La siguiente es X-Force. No sé si esa sí la leíste tú, Francisco. Muy bien, entonces te la dejo a ti para que no sea el monólogo de Bernardo. Ya ni me acuerdo. Pues eso, es la Hellfire Gala, como bien mencionas, estamos enfocados en los personajes de X-Force, que son Wolverine, Quentin Quire, Emma Frost, Reasons, Domino y Beast. Beast. Es importante. La idea es que ellos están más bien. Lo que hicieron con X-Force es que los volvieron la seguridad del evento. Afortunadamente para este número, a diferencia de los dos anteriores, regresó el dibujante. No me acuerdo el nombre. Joshua Cazara, ¿no? Cazara, exacto. Pero hace un trabajo espectacular. Aquí vemos, igual que en los anteriores, una bonita interacción entre Tony y Quentin Quire. Porque, pues, los dos son unos cretinazos. Sí, exacto. Se sacaron los pitos y se pusieron a medírselos como solo ellos pueden hacer. Básicamente. Y de ahí vemos las medidas de seguridad. Esta chava, Gabriela Reyes, la tienen en la parte de inteligencia, como de monitoreo del evento. Y Beast va a checar con ella cosas porque hay una delegación de un país que habíamos visto en números anteriores que se llama Palo Verde. Terra Verde. Está por Costa Perdita, etcétera, todos esos países imaginarios de Centroamérica que cliché racistas o repilantes, pero exacto, que de hecho lo mencioné que podrías creer que es un país bananero porque habían hecho estas cosas en números anteriores y ahí los tenían reservados antes de meterlos ahí, y resulta que Beast había planeado algo misterioso con ellos, que al final del día lo descubre Emma y es lo que desata el conflicto del número, del grueso del número, además de una bonita pelea porque llega de improviso Deadpool a querer entrar a la fiesta y dice, ¿por qué no me invitaron, ojetes? Y pues se echa un tiro con Wolverine y con Domino. Que por cierto, a ver, puede ser que yo me haya perdido, pero Deadpool no se supone que es mutante también, ¿o no? O eso ya lo retconearon y yo me quedé muy en el pasado. Es que acuérdate que él no nació mutante, a él lo es la experimentación en el Weapon Something, la que lo hace, que se despierte sus poderes mutantes. Entonces está en esa línea gris extraña. Sí, es, no, es una cosa rara. Entonces, dependiendo de la conveniencia, pues es o no es. Ajá, exacto. Pero pues es eso, es como digo, y de ahí es la pelea de, pero yo soy mutante. Y Wolverine, no es cierto, no eres mutante. Está raro, y pues está, se avientan ahí un tiro. Y la verdad es que del arte fue lo espectacular. El número, la verdad es que no me sorprendió mucho. Lo que está pasando con Beast a mí ya me empezó a cansar. La verdad es que creo que Beast, porque además por ahí se compara de una forma extraña. Dice que si llegara Dios y le ofreciera al mundo solucionar todos los problemas. Sí, está tal, pero, está más megalomaníaco que Magneto, pero, y Profesor Javier, que increíble. Cañón. Se compara con cosas, o sea, yo ya no estoy aquí, eso me preocupa. Entonces, pero en general entretenido, el arte divino, y ya. Creo que Félix Farsar nos mandó un par de comentarios ahí que quiere que leamos. Sí, de hecho, canjeó sus covacholares para que fuera un mensaje destacado. Dice que lo que le dice ahí, que no se escuchó, que mencionaba Bernardo en el número de Brother, es acerca de cuando X le borró la mente a Reed en X-Men vs. Fantastic Four, porque Reed creó un inhibidor mutante para la seguridad de Franklin, y a Xavier le parece que otros podrían introducirlo en serie como arma. Está tan seguro que es sobre eso, de ese que en Fantastic Four Reed Richards se dio cuenta de eso. Y dice que también nos dice que el departamento H le hace transfusión de sangre de Wolverine y eso le da poderes. No es mutante como tal, el buen Deadpool. Claro, que es una cosa ahí de experimentación. Muy bien, muchas gracias. Oye, nada más, yo quiero, antes de continuar, quiero decirle a las tres personas que nos están viendo en Facebook que pues se manifiesten en el chat. La verdad es que en Facebook no solemos tener gente viéndonos, generalmente todos nos ven a través de YouTube. O algunos que nos han favor también a través de Twitch. Entonces, pues aquí había uno, ¿no? Javier Ramírez Castillo. Sí, Juan Javier Ramírez Castillo sí está. Entonces, si nos están viendo a través de Facebook, nomás dejen sus comentarios para saber qué bueno que nos están viendo. Y un saludo a todos ellos. A los tres. Se aceptan amenazas de odio. También, por supuesto. Se acepta el hate. Bueno, pero por Facebook no mucho, porque Facebook su algoritmo es un poco delicado. Así que tengan cuidado. Pero los va a cancelar a ellos, no a nosotros. Bueno, pero no queremos que cancelen a nuestra querida audiencia. Pero si nos odian, Bernardo, se llama karma. Ay, cualquier tipo de audiencia es buena, amigo. Tú mismo dijiste, hasta los dislikes en YouTube suman. Bueno, estimado Vale, tú leíste Hellions. ¿Qué te pareció Hellions, Valentín? Hellions me pareció muy, muy divertido, que era justamente lo que decía el buen Bernardo. Él fue el que me dijo, si vas a leer uno, léete Hellions. La verdad, estoy viendo que todos tienen como la misma temática. O sea, es una fiesta y lo que vemos son las interacciones entre todos. De repente vemos por ahí a Polaris saludando bien contenta a su papi Magneto. A este momento, justo el de la primera portada que dice Mr. Sinister, de que qué bien me veo en mi traje de gala, es muy, muy gracioso. Vemos. No, y que de inmediato le dice a todos los demás. Oh, y es una lástima que no los invitaron, pero es que si ustedes fueran menos ustedes, quizás los invitaría, maldito cabrón. Que se supone que es el líder de ellos, sí, ¿no? Que son sus hijitos. Sí, no, en general, todo el cómic es básicamente la fiesta. Vemos a todos, como mencionaba, sus trajes de gala, y pequeñas interacciones. Vemos a Quanon saludando a Psylocke. Vemos pero ahí también hay un momento muy medio incómodo, en el que justamente cuando está Polaris con Eric, y que pinche Magneto le tira por ahí un jab, nada bonito, no físico, sino en comentarios hirientes a Havok, y recordándole que pues básicamente lo que Havok quiere resucitar a su esposa Madeline Pryor, que este es un tema que ha venido, que se ha tratado mucho en Hellions, de cómo han maltratado al personaje de Madeline Pryor, que la verdad es bonito que recuerde que existe la jalada que le hicieron los escritores. No es Scott Summers, vamos a defender un poquito a Cyclops, aunque no lo merezca, en esta ocasión. Y le dice, pues mira que tu noviecito Alex quiere resucitar a su exesposa, ya está Francisco. Va a hacer que se vaya Francisco. Del coraje. Yo también soy fan de Cyclops, o sea, yo lo digo con cariño. Como es una fiesta, creo que pues, sí aprovechan mucho ese detalle de jugar con los personajes, de jugar con las interacciones. Vemos básicamente lo mismo que vimos en los otros, pero como tú dices, centrado mucho en los personajes. También en este cómic en particular vemos cómo también las Stepford Cuckoos están encargadas de parte de la seguridad del lugar, e incluso tenemos las páginas de texto, de puro texto, justamente de sus interacciones y de cosas de cómo entre ellas de manera psíquica están llevando la seguridad. De hecho, manejan esta frase, me gustó cómo lo manejaron, de if you see something, think something, que es básicamente es la frase, el eslogan que maneja el gobierno de Estados Unidos o la seguridad estadounidense respecto al terrorismo, que ellos te dicen, if you see something, say something, o sea, si ves algo, denúncialo. En español no se puede, la traducción... Di algo, ¿no? Pero realmente es denúncialo, sí. Sí, es que en la traducción se pierde el chiste del something y jugar con eso. Aquí en este caso es piensa en algo, ¿no? O sea, si ves algo, piensa en algo, o sea, porque pues, ellas son telépatas, entonces si lo piensas, lo cachamos y podemos atenderlo. Y pues es eso, la verdad es que no creo que pudiera agregar mucho más a lo que ustedes estuvieron mencionando, porque creo que son muy parecidos, por lo que estoy viendo, los screenshots son muy parecidos. Ahora sí que es de que si te gustan ciertos personajes, pues échale un ojo para poder ver la fiesta, o sea, tal cual. Hellfire Gala es una gala, es una fiesta, entonces... A mí me encantan los cómics de diálogos y los cómics de interacción social. Yo podré ser un antisocial, pero me gustan los cómics de interacción. Entonces, me divirtió mucho. Y de hecho, voy a leer los otros. Ya desde la semana pasada me sumé al X-Men 20. Voy a tratar de retomar un poquito los títulos mutantes, porque la verdad, así como con el Hombre Araña, otros de mis personajes favoritos definitivamente son los X-Men, y les había estado huyendo desde Ten of Swords, y pues no tiene caso huirles, porque la verdad es que están muy muy divertidos y ahorita tienen un elenco de cientos. O sea, si hay algo que agradecer a la propuesta de Jonathan Hickman, es que de repente se están acordando de todos los mutantes que tienen, y cada quien tiene su lugarcito para brillar. Y chulada. La verdad es que está muy divertido. A mí me gustó mucho este cómic. Y en particular Helions. No sé si hay algo. En particular Helions a mí nunca me ha decepcionado. Creo que inclusive dentro de Ten of Swords fue de las que más rescaté. Pero es porque básicamente hicieron su propia cosa y continuaron su historia. El chistecito este con Kid Omega, que básicamente Kid Omega tiene una relación con una de las Cuckoo Sisters, pero está bloqueando sus pensamientos de ella porque resulta que no le gustó su vestido. Se le parece a la enfermera Ratchet. Y por supuesto, pues Quantum sí lo agarra como que, mira, si te vas a poner a fastidiarme por la llegada de sus otros compañeros que no estaban invitados, pues le digo a Phoebe lo que realmente estás pensando de su vestido, ¿no? Y al final Phoebe entre sus comentarios sí dice, oye, que es un Herch-Ratch, o sea, con otro como distorsionado. Entonces Seth Wells mete sus chistecitos que en prácticamente todos los números deja también que Mr. Sinister sea el insoportable vanidoso que es y que los maltrate horriblemente. Entonces sí son como el escuadrón suicida de todo este tema de X-Men, pero creo que Seth Wells hasta ahora ha dado en el clavo y en este número de hecho también lo demuestra. O sea, ¿a ti qué te pareció, Francisco? No, esta no llegué, también fue de los que quería leer, pero ya. Ah, te lo super recomiendo. Sí, no, me voy a leer el Maro, es que me leí el X-Force y hasta el final descubrí que era el segundo. Sí, por la bendita después, lista. Sí, sí. Ajá, sí. Tengo que. Sí, pero la bendita lista está hasta el final. Entonces, bueno, me leí el Xbox y ya fue cuando dije, mira, este es el segundo. Qué divertido, muchachos. Y y fue de me leo los otros dos de X o me leo alguna otra cosa. Y, hasta ahora va bien la gente. Que de hecho, entonces, pues está mejor que pero no sé si... Xbox One. Sí. Que el Terror Source. Sí. Digo, pero no sé si todos los tie-ins van a ser así. No sé qué tan divertido pueda ser. Yo espero que haya algo de historia para avanzar. Que hay que mencionar también el detalle de que Helions, al menos hasta donde yo había leído, era de los títulos que más me estaban gustando de los mutantes. Lo que es Helions X-Factor, creo que resaltan un poco, quizá por tener personajes menos de reflector, y pueden jugar bastante con ellos e incluso de repente cambiar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el Havoc que hemos estado viendo es un poquito más patético que de costumbre, pero me gusta cómo lo están manejando. En el primer número de Helions, de hecho, él le sigue doliendo que su equipo sea este montón de losers, que de hecho le da vergüenza que lo vean con ellos. Y todos ahorita hacen en la fiesta hacen un desmadre porque, por supuesto, se emborrachan y muestran lo peor de sí. Nani estuvo genial, sobre todo la rabia que le tiene a Mr. Sinister. Pero creo que sí explica bien el primer número que Havoc, hay algo que está sucediendo con Havoc, lo que pasa es que revelárselo si no lo has leído, pues, la idea es que se enteren, ¿no? Y esa obsesión con Madeline Pryor también está van 12 numeritos de Hellions, entonces es fácil hacer el catch up, que yo tengo que hacerlo porque voy atrasado unos 5 numeritos, pero no, sí, y aparte sí, es divertido, creo que la gran verdad que tiene Seb Wells, a diferencia de quien quiera que sea que está haciendo Suicide Squad, es que encontró el tono. Sí. O sea, al final del día sí puedes tener tu escuadrón suicida y un montón de perdedores y conflictos internos, pero encuentra el tono correcto y creo que Hellion se lo logra bastante bien, a diferencia incluso de muchos títulos X. Por ejemplo, a mí X-Factor, que me empezó gustando muchísimo, ahorita ya me da flojera y es entrarle de nuevo, pero... Y X-Factor de hecho se terminó. Uh-huh. También muy muy extraño eso. Yo ya no lo seguí, o sea, sí hubo un momento en el que dije ya no, o sea, ya estoy harto, ya no, aunque me estaba gustando lo que hacían, hubo un momento en el que me simplemente ya no seguí. Lo mismo empezó con Marauders, Excalibur, hombre, fue de los primeros que voté, pero en el caso de Hellions, es que el tono es muy primordial, y es algo que también hace Jonathan Hickman en él. Sí, no, sí es cierto. Oye, por cierto, el buen Félix Farsal dice que resucitar a su hija que tuvo con Jared Van Dyne, la que se robó Kang, no sé a qué parte estaba refiriendo, pero si ustedes lo cachan, está bien. Y el buen Juan Javier dice que a huevo que sí lo sigo viendo a través de Facebook. Muchas gracias, Juan Javier. Y Félix Farsal también nos está viendo a través de Facebook. Don Félix, le agradecemos muchísimo. Seguida Secundino dice: Genius fue divertidísimo, me despertó después de dormirme con X-Force. Y Eliseo Guante. Oigan, pero estoy muy perdida con esto. Los cómics van sobre la gala, pero no habrá una historia. Ahí están todos los decks que no sé a cuál entrarle. Es que es como Ten of Swords, también iba de algo y resultó que no. Lo único es que a diferencia de, o sea, está sucediendo la gala, pero cada elenco está interactuando con ella y continúa su propia historia. Sí van a haber números principales que son los que están marcados de rojo. Uno es el Marauders 21, después X-Men 21, de hecho también, que son donde van a suceder cosas relacionadas con el evento principal. Pero hasta ahora, que ojalá que así se mantenga, creo que se coordinaron mejor o se dieron cuenta que lo de Ten of Swords no les salió y no están secuestrando los títulos. Porque tú, por ejemplo, leías el X-Force de Ten of Swords y literal no había nadie de X-Force allí. Dice Mario Rodríguez que él diría que el más importante es el Planet Size X-Men que sale la próxima semana. Sí. Y por cierto, también había planes para hacer un especial rumbo a Hellfire Gala, pero nos equivocamos de semana y pensamos que era la siguiente y de repente, no, ya esta semana salieron los primeros tres, entonces, pero igual, a ver si hacemos un especialito para hablar de los hombres X en general, de cómo ha estado desde Hawksbox hasta ahora, para ver todo eso. Sí. Dice Félix Fersar, Madeline Pryor fue pareja de Alex Summers. De Alex Summers, la traición, don Vale, la traición, sí. Y fue esposa de Cyclops. ¿Pero Madeline Pryor o él pensaba que era? Ah, no, ¿verdad que Cyclops le vale? Bueno, no sé. Pues es que Alex recoge le toca la ropa usada de Cyclops. Y no solamente de otros, porque también de Wolverine. Creo que ha sido de los comentarios más machistas y misóginos que he hecho. Me disculpo si alguien me siente ofendido. No, pero en ese caso, lo borro de la versión de audio o lo corto y lo pongo al principio del podcast para que nadie se lo pierda. Así con música tenebrosa. Chan, chan, chan, chan. Pero es que en esa época en particular es porque los dos andaban despechados. Acuérdate que fue cuando supuestamente habían dado por muertos a los X-Men originales y Cyclops había votado a Madeline Pryor después de que regresara a Jean Grey y dijera, mira, ya regresó la original, me llevo a mi hijo, ahí te ves. Así de ojete fue, así de culero fue el asunto. Y Alex andaba confundidito y lo acababa de dejar Polar y una cosa ahí rara. Entonces empezaron. ¿Pero Alex siempre estaba así tocadito o eso es algo nuevo poquito, lo que están esperando? Un poquito. No tanto, pero sí tenía broncas. Es que también depende mucho de la época, porque por ejemplo, mi querido Peter David no lo ponía tan así. Pero Claremont, durante la época de los X-Men con Jim Lee y Mark Silvestri, tenía sus peditos. No estaba así de, estoy lurias, pero sí estaba. No, que se llevan las cabritas al mundo. Es con Peter David en X-Force, que es como, y que inclusive el líder, o sea, ahí también imita a su hermano, etcétera, pero que yo sepa, tocadito no estaba, ¿no? Por eso depende de quién. Pero justo en la etapa antes, en Uncanny X-Men, cuando ellos eran los X-Men, porque todos los demás estaban, son buenos. Es que era una etapa muy spoiler. Explicar eso es muy raro. Tenía problemas de, no explícitamente, pero sí tenía. Te lo daban a entender de que. Ajá. Es Claremont también era raro, cosa rara. Y también había muchas cosas que luego como que no podían ser tan abiertos en los temas en los 70. Ah, ya. Okay. Pues en este caso era de principios de los 90, finales de los 80, ya tampoco. Aún así. Han pasado tanto. No, y las épocas han cambiado. Lo que pasa es que hemos surfeado esta ola, pero ciertamente todo el movimiento de Me Too, cuando hagamos, o sea, con un poquito más de perspectiva histórica, que no va a ser mucho, diría yo unos 5 años más, la diferencia va a ser importante. Sí. Entonces, así termina las primeras horas de la gala. Exactamente. Entonces, ya la próxima semana es el Planet Size X-Men. Creo que sí. Tendría que checar. Rápido pasa el tiempo. Es que estos amigos de Marvel no pierden tiempo porque tienen que hacer dinero. Sí. El ratón. La semana que viene ya es Loki, ¿no? Sí. Yo pensaba que esta semana y. El ratón, sí, el miércoles. No, rico dejando ir dinero, chavo. El miércoles ya tenemos la nueva serie de Disney Plus. Chan, chan, chan. Se acabó la sequía, al menos de Marvel. Y es que nos malacostumbraron, hombre. La neta sí la sentí. Pero bueno, ¿qué sigue de Marvel? Porque no estás viendo el Escuadrón Suicida. De Marvel ya no sigue absolutamente más nada. Podemos hablar de manga para que ustedes dos, cada uno vaya al baño. Me parece perfecto. Se toman un relax y yo les comento de 3 mangas que leí esta semana, que no quiero que perdamos la bonita costumbre de hablar de otra cosa que no sea de cómics en inglés. Para ver si alguien nos está viendo a las 2 horas y 48. De hecho, voy a ser relativamente breve porque voy con 3 recomendaciones o 3 que ya habíamos, no recomendaciones, perdón, 3 que ya habíamos reseñado en el pasado, y que continúan en números un poquito más adelante de los que habíamos comentado. El primero del que les voy a hablar es de Kutei Dragons, el número 7, que de hecho ya está muy cerca Panini de alcanzar a Japón. Creo que Japón Kutei Dragons va por el 8, 9 por allí, si mal no recuerdo, en tomos. Lo cual es una bonita noticia por un lado, porque significa que se ha estado vendiendo y Panini ha estado continuándolo, por un lado, y la mala noticia es porque pues creo que tardará un poquito más para que nos llegue las versiones, y aquí sí tenemos que esperar, no que lo traduzcan, sino que lo dibujen. Me gustó bastante este número y quería reseñarlo, porque a diferencia de lo que sucedió en los tomos 5 y 6, aquí... Para los que quizá no recuerden, básicamente, y que Francisco tuvo bien iluminarme en ese aspecto, esto es una alegoría, digamos, de ciertas historias de aventura de cazadores de ballenas, de balleneros, pero hecho con dragones. En este mundo fantástico que nos plantea el manga, pues la gente caza a los dragones porque utilizan todo su cuerpo para un montón de cosas, el aceite para iluminar sus calles, la carne obviamente para consumirla, los huesos para un montón de cosas, es decir, son una fuente de recursos naturales muy importantes en este mundo, y que bueno, es alegoría a que en Japón pues siguen cazando ballenas, y eso sigue siendo bastante tabú entre los japoneses y el mundo occidental. Pero que lo que tuvo bonito este número es que tuvimos como cierta atención en ciertos miembros de la tripulación que antes no habíamos conocido a detalle. Uno de ellos, por ejemplo, que aquí está en estas páginas, es el contador, que es el que lleva los números de la nave y que siempre está preocupadísimo porque justo cuando están a punto de caer arruinados es que logran conseguir un dragón que los logre sacar a flote y puedan, aunque sea, pagar la nave y los préstamos que tienen, no los salarios de la tripulación. Eso sigue siendo también un gran tema. A su vez también interactuamos o conocemos un poquito más de la historia de los que trabajan con las máquinas. Uno de ellos es una chica, que dentro de la tripulación solamente hay 4 chicas y tienen sus interacciones aparte de los varones, también las conocemos con más detalle. Estuvo bien, bien, bien bonito en ese aspecto, se salió un poquito de la historia principal, pero nos contó este detalle de alguno de los otros miembros de la tripulación que no conocíamos, y a pesar de que pudiera parecer un trámite, fueron historias bien, bien interesantes. De hecho, hay un génesis bonito entre el contador que les comento y el dueño de la nave y la forma en cómo la adquirió, que me gustó bastante ese twist y esa revelación. Entonces Kutei Dragon sigue estando muy muy bien, el dibujo es precioso y llenísimo de detalles, aquí tienen un ejemplo de ello, llenísimo de detalles preciosos. Entonces esto está saliendo bimestral, pero cada vez que sale, de verdad que casi que lo consigo la mismísima semana y me lo leo de un solo envío, lo disfruto muchísimo. Entonces sumamente recomendado Kutei Dragon. El siguiente que tengo, pues voy a llover sobre mojado porque ya lo mostramos, es el manga que más se ha estado vendiendo en los últimos 3 o 4 años y justo después de la película, pues difícil que no lo hayan escuchado mencionar. Es el número 16 de Demon Slayer, el que salió esta semana. De hecho, vino con su bonito, no sé cómo se llama esto, Valentín, tú que sí sabes un poquito más del mundo editorial. Este adornito que le pusieron lomo acá. No, que tiene este adendum aquí en la... Ah, la solapa. Solapa, exactamente. Cintillo, ¿no? Cintillo. Ah, el cintillo. Ah, okay, no, es que no veía cuál era el que... Sí, es un cintillo. Bueno, que es conmemorativo de la película. Creo que ahí sí se le fue un poquito el yo-yo a Panini porque, de hecho, sacaron junto con la película el número 15. Creo que salió una semana después del estreno, pero hasta ahorita fue que le pusieron el cintillito a este número. Ya, de hecho, creo que ya no está la película en cines. Estuvo en 4DX y doblada al español y en IMAX, pero ya no, que creo que ya no está. Y una cosa interesante que ha pasado en estos dos últimos tomos de Demon Slayer, y aquí sin entrar en spoilers, sobre todo si están empezando a leerla, o si ya vieron la serie en Netflix y luego fueron a ver la película, se quedaron aproximadamente por el tomo, si mal no recuerdo, el tomo 13. Entonces, si les interesa ver cómo continúa la historia, pues les puedo dar detalle luego, si quieren me preguntan por Twitter, pero creo que es el tomo 13 donde puedes retomarlo sin problema. Es bastante fiel la adaptación. Y si van a continuar la historia, pues ciertamente hay varias revelaciones, entonces no voy a entrar en muchísimo detalle, pero una de las cosas que me sorprendió, que de hecho Francisco lo había comentado, no sé si la semana pasada o la anterior, que parecía que mucha gente esperaba, por lo mal acostumbrado que nos tienen los shonen, que Kimetsu no Yaiba fue a hacer una cosa eterna de, no sé, de 60 tomos y 200 capítulos con más que el relleno necesario. Pero de hecho el manga ya terminó en el tomo 23, y justo tomo 15 y tomo 16, que son los dos últimos que he leído, hay un par de twists y de cambios que van muy, muy, muy por acelerar la historia. De hecho, en este tomo se acelera muchísimo el desenlace, y que te hablan de que esto tiene un principio y un fin muy bien pensados. Hasta ahora parecieran muy bien pensados, hay que ver exactamente cómo le van los últimos tomos, y que justamente ahorita hace ese pivote. De hecho, hay unas escenas y unas batallas aquí de verdad sorprendentes, muy, muy emocionantes. Yo le había perdido un poquito de interés justamente en esos tomos 13, 14, antes de este tomo 15, y aquí entre el 15 y el 16 me volvió a retomar la historia por completo. Pero de verdad que no quisiera entrar en demasiado detalle para no spoileárselos, pero ojalá que se pudieran poner al día, se los súper, súper recomiendo. Si está complicado de conseguir Demon Slayer actualmente directamente en las tiendas Panini, si está bastante agotado, pero creería que en Amazon o en la misma Panini en línea, pues pueden hacerlo. Así que Demon Slayer, justamente tomo 15 y tomo 16, que han sido los dos últimos que salieron junto con la película, pero no van de la película, han estado muy, muy bien. Y el último, que de hecho es uno también de los más vendidos, aunque no está en el top como Jujutsu Kaisen, que no la estoy leyendo porque de verdad la historia nunca ha terminado de atraparme, es Chainsaw Man, el número 3, salió esta semana. Pero de este sí no tengo cosas tan positivas que decir. De verdad que no le termino de conseguir el atractivo a esta historia. El objetivo del protagonista básicamente es, y sorry, pero literal está escrito así, es tocar chichis de mujeres, ese es su gran sueño, y lo viven extorsionando esta gente, por cierto, y otra que básicamente lo manipula y le dice, bueno, si haces esta misión y arriesgas tu vida para matar a este monstruo, pues vas a poder tocarme las chichis. Ah, ok, y esa es su motivación. Imagino que para cierto público adolescente eso ha de ser sumamente divertido y muy, muy gracioso. Yo no estoy diciendo que no lo sea, quizá en algún momento para mi vida lo fue, pero sobre todo después de leer Demon Slayer y yo que estuve leyendo Berserk, esto palidece en comparación horriblemente, lo siento. Y el dibujo, el dibujo está horrible. No es que esté mal narrado, de hecho los mangakas son, a pesar de con dibujo feo, son muy, muy habilidosos en el panel, como dice Francisco, el panel, tu panel, que yo lo llamo la fluidez entre los paneles, de que sepas y puedas seguir la historia, lo hacen muy, muy bien. Deja que leas Understanding Comics y vas a entender. Voy a la mitad de Understanding Comics. Pero lo hacen muy, muy, muy bien. La maestría está allí. Esto está lleno de escenas de acción, pero se me hace muy difícil separarlo de ser una copia mala de, básicamente es una mezcla entre Jujutsu Kaisen y Demon Slayer. Demonios, pero a la par hay una agencia secreta, pero aparte de, pero a diferencia de Demon Slayer, donde Tanjiro es, pues, una, obviamente es una persona admirable, sumamente pura, un héroe de verdad que con el que te identificas y que continúas con su lucha de una manera muy muy cercana. Esto en cambio está lleno de personajes verdaderamente detestables. Entonces eso es ahí donde quizá a mí Chainsaw Man la historia no termina de atraparme, y yo ya con este tomo creo que me voy a bajar, a pesar de que es tan tan tan popular. Más bien lo que voy a hacer es dejar de comprar este y darle espacio en el presupuesto a el pollo peleador. Que... Isaías te manda un mensaje. Dice Isaías, sí, gracias. Te tarda un poquito más en agarrar vuelo, el siguiente tomo se pone más. Entonces le doy uno más, y si no me gusta... se lo vendes, pues, a Isaías. Exactamente, no, te puedo cobrar los 129 pesos. Ok, vamos a ver. No ha sido definitivo mi, pero sí estoy buscando como espacito en el presupuesto en cuanto a manga se refiere. Hubo el anuncio esta semana de que va a salir la historia esta del pollo, que es muy gracioso. Al menos ese pollo se la pasa viajando por todo el mundo, hasta a Venezuela ha ido, Ecuador, etcétera, y vive saliendo en Twitter. A mí se me ha parecido gracioso. No sabía que era un manga que lo iban a publicar en físico, pero aparentemente Panini consiguió los derechos, se va a montar en esa, y también su anuncio estuvo muy gracioso. Literalmente dieron un pollo en las oficinas de Panini para que lo anunciara. No sé cómo lo hicieron para que cantara y todo, pero muy bien que lo atraparon, bien chido. Quizá era el espacio que le iba a dar dentro del presupuesto, pero si me dice que tarda un poquito más en agarrar, pues vamos a ver. Pero te digo, he leído estos primeros tres tomos y no me ha impresionado. Más, es innegable de que se vende como pan caliente porque está ahí en su top 10. And that's it. Venga, pues denme chance, porque ya la semana pasada nos habían preguntado también que qué onda con los cómics o las novelas gráficas, si quieren el término mamila, que está publicando el Fondo de Cultura Económica. Cierto. Que pude conseguírmelos, y aquí los tienen. It's el Hot LA de Horacio Altuna, y estos son los años de Allende. Como pueden ver, son pasta blanda. Pero grandecito, ¿no? Exacto, son pasta blanda. De hecho, la portada en realidad es como cuché grueso, y los interiores parecieran un bond, pues también como de poquito más de calidad. No está nada mal. De hecho, como para una comparación, tengo este libro de Asti Berry, que es otra edición de un cómic de Altuna, que es como formato europeo, y pueden ver que básicamente son del mismo tamaño. Es un poquito más, es un poquito más grande, o del mismo tamaño que, por ejemplo, los DC Black Label. Te veo, para quien no tenga ese libro de tengo este, que es Las Águilas de Roma, okay, de la colección europea de Panini, para que también vean el tamaño. Y incluso los del Fondo de Cultura Económica son un poquito más grandes que el de Panini. Okay. Entonces, y de un comiquito normal, déjame. Este es un TP tamaño normal, standard size. Oh, sí. Entonces, sí lleva bastante, bastante tanto de largo como de alto, ¿vale? Bueno. Dicho eso, hablar de las dos novelas creo que también es un poquito complicado, tanto por las ediciones, etcétera, porque pues decide si son recomendables o no, depende mucho de algunas miras. Creo que el de Altuna es mucho más definitivo, ¿no? Los años de Allende, tal vez no tanto. Lo que es Los años de Allende, que es el más grueso de los dos. De hecho, de nuevo, poniendo las dos cubiertas, pueden ver que Hot LA es bastante más delgadito, y Los años de Allende tiene más páginas. Es como el doble, básicamente, poco más. Poquito más. Los años de Allende es una novela que se dedica a hablar acerca de básicamente los 1,000 días de gobierno que tuvo el presidente Salvador Allende en Chile, hasta el golpe de estado militar. Para mí es un poquito complicado ser objetivo en el recuento de este cómic, porque hay dos momentos históricos que me quiebran emocionalmente muy fuerte, y uno de ellos es la toma de La Moneda, y bueno, en general la historia de Allende. Pero la idea de la novela, digámoslo así, es un periodista estadounidense que es enviado a Chile a cubrir tanto la votación de 1970 y la llegada al poder de Salvador Allende, que, para quien no lo sepa, Salvador Allende fue el primer presidente socialista en ser elegido democráticamente presidente de un país, y eso en pleno momento de la Guerra Fría, unos casi 20 años después de lo que pasó en Cuba, pues para las élites y para Estados Unidos era prácticamente impensable. El arte, la verdad, está muy sólido, ¿no? Creo que tal vez por momentos el oficio más de ilustrador que de historietista del dibujante se le deja ver en una, sobre todo en un manejo anatómico un poquito tieso, por momentos, pero conforme va avanzando también el título, esto mejora. Pero los detalles, la forma en la que ilustra los momentos históricos, la forma en la que toca a los personajes, suena muy bien. Un poquito la bronca que tiene a ese nivel es que no tiene tanto una historia. O sea, el pretexto del periodista que viaja a Chile queda muy por encima. Hay pocos momentos en realidad de personaje, y el grueso de lo que es este, déjenme. Es como una historia ilustrada, entonces, más bien. Ajá, exacto. Es un poquito como en 1970, en octubre de 1970 pasó esto y lo recuenta y lo recuenta. Entonces, si quieren conocer la historia, lo recomiendo mucho. O sea, la historia de Allende. Y creo que es una novela sólida para lo que intenta hacer. Y sobre todo, en el momento histórico en el que estamos viviendo, particularmente en el país, las votaciones que vienen, etcétera, a mí me parecería muy relevante que la gente lo pueda leer. A nivel de impresión, de pronto, está bien, como pueden ver, es blanco y negro, está a escala de grises, pero de pronto, por ejemplo, en estas primeras páginas, el carnal le subió al contraste, entonces eso hace que algunas de los grises se vayan a negros y eso se vuelva un bloque complicado, pero en general está bien. Yo la recomiendo mucho, vale 140, 150 pesos en librerías, y me parece un momento histórico que... ¿Tú lo compraste en línea, Francisco? Sí, lo compré en Busca Libre, igual que el otro pedido que había hecho. De hecho, se tardó un montón en llegarme por eso. Pero ustedes lo pueden encontrar sin mucha bronca en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en Educal. Y creo que también ya pueden encontrar algunos tomos en Gandhi o Pendulum o cosas por el estilo. Pero han salido más que estos dos títulos, ¿han salido otros? Bien, está programado un tercero, que va a ser una novela de Hugo Pratt, que cuando salga, espero también mencionarla, porque Hugo Pratt también es una maldita historia. Y pues bueno, la segunda novela, que es esta de Horacio Altuna, esta definitivamente es a prueba de cualquier tipo de crítica o de mención. Altuna es un historietista de altísimos vuelos, de las grandes leyendas del cómic argentino. Entonces, vale mucho la pena. Este cómic en particular salió hace unos 20 años, publicado por Norma Editorial, nada más que Charter, en la que Altuna lo que hace es te cuenta cuatro historias, no es tanto una novela, es una antología, como cuatro historias, acerca de las revueltas que se dieron en 1992 en Los Ángeles, California, después del asesinato de Rodney King. Entonces son cuatro historias que lidian con el problema racial, que lidian con la cultura estadounidense y por supuesto con su racismo inherente y la violencia que se da en este tipo de lugares. Pero como pueden ver aquí, Altuna llena las páginas de detalle. No solo juega con tintas a niveles importantes, sino juega también ya con tramas mecánicas para dar volumen, para dar tono, y eso la verdad es que funciona muy bien, y las cuatro historias son impactantes, de verdad. Sí terminas con un golpecito en el corazón después de leerlas. La primera es acerca de dos chavitos que justo cuando va a empezar la refriega deciden ir a asaltar una tienda. La segunda historia es acerca de un hombre blanco que tiene un bar en este barrio negro y cuando están las revueltas y tiene que defender su local. En medio de eso hay un par de empleados inmigrantes mexicanos. La tercera historia es acerca de un chavillo, bueno, de una pelea de bandas en medio de esto. Un líder de una banda quiere ir a cobrarle a otro líder de una banda y se llevan a un niño. Y el papá y el hermano de este chavito lo van siguiendo, entonces es un recuento interesante de la tensión que se vive en ese barrio y con esta cultura. Y la cuarta historia es un crimen que pasa con cuatro personas que de alguna forma cada una representa una etnia diferente de las que conviven en Estados Unidos y termina siendo una masacre importante, pero es una historia súper bonita, muy conmovedora, de verdad que vale muchísimo la pena. Aquí el problema que tiene es este, voy a tratar de acercarme para ver si se puede ver, es que re-rotularon el cómic. O sea, como venían con algunos modismos de España, porque este fue publicado originalmente en España, a alguien se le ocurrió buena onda re-rotularlo, y como pueden ver, pareciera que lo rotularon en Word. Incluso hay o sea, la fuente que utilizaron para las letras. Casi, nada más porque no la distingo a primer vistazo, casi estoy seguro que es Comic Sans. Tiene broncas de márgenes, hay páginas donde de pronto se pega el texto con el globo, alguna bronca de revisión de estilo y de ortografía. Los letreristas no nos damos cuenta, pero precisamente el hecho de que no te des cuenta es el buen trabajo de un letrerista. O sea, ve esto, está al borde del globo. Yo creo fotografía. Que exageran un poquito en el tema del buen trabajo de letrerista, más bien el mal trabajo, cuando de plano sí es muy malo ser letrerista. Exacto. En general, el rotulista es sencillo, pues. Ya cuando hacen un trabajo excepcional, destaca. Sí, bueno, yo digo, yo, cuando un letrista hace un buen trabajo, pues es que no lo notas, es que lees. ¿Sabes? Precisamente porque, sobre todo, la ubicación de los globos es vital. Bueno, en este caso, los globos ya venían del original, ¿eh? Lo que hicieron fue re-rotularlos, que de nuevo fue blanquearlos y ponerle letras encima. Por eso, como pueden ver, la tipografía, lamentablemente, creo que no se está viendo bien por mi cámara, pero sí, no ayuda mucho. Pero bueno, es esa única bronca, pero aún así se puede leer y vale muchísimo la pena. El precio de este creo que está entre 80 y 90 pesos, y me parece para novelas gráficas de ese tamaño y de esa calidad. Y para ese tamaño, exactamente. Me parece altísimamente recomendable. El de Los Pasos de Allende yo lo recomiendo, me parece una buena lectura, de nuevo sobre todo para tener cierto interés histórico y ver algunas cosas que están pasando hoy en día en nuestro país. Y por otro lado, el de JLA, ese sin empacho alguno, todo el mundo que quiera leerlo, todo el mundo que quiera acercarse a un cómic importante, relevante, bien contado, lleguen al JLA de Horacio Altuna, porque de verdad está impresionante. Y por ese precio... No, y que es interesante un autor, me dice que es argentino, latinoamericano, hablando sobre una problemática norteamericana, que tenemos exceso, a veces nauseabundo, de lo contrario. Entonces es refrescante ver que autores latinoamericanos también se expanden para contar cosas globales, que los gringos pues no les tiembla el pulso a la hora de hacerlo, y nada más por ese setting sonaría interesante. Y que además en el caso de Altuna tiene un amor profundo por la cultura estadounidense y un conocimiento claro de sus diferentes socioculturas que conviven en un mismo espacio. Entonces la ventaja que tienes con el JLA es que no es preachy, no es chantajista, no está contando la historia como es, sin matices, o sea, sin tratar de sonar didáctico, pero sin duda te está explorando el problema de esa comunidad y los problemas que viven como sociedad, de su falta de opciones, de la cultura en la que viven, de la presión social que les representan las diferentes visiones que conviven en ese barrio. O sea, todo está claro, pero no está in your face. Simplemente son historias bien contadas, bien narradas, muy emocionantes, muy bonitas. La verdad es que lo recomiendo muchísimo para quien quiera que lo quiera hacer. De nuevo, 80, 90 pesos, me parece impresionante. Y ya, para... Yo espero cuando pase por la FCE de acá de Guadalajara, pues conseguirlo. Nos dice Carlos Villarreal a través de Twitch que justo ayer se compró Los Escorpiones del Desierto en el FCE virtual. Mario Rodríguez dice que son interesantes y la neta sí tienen su dinerito, cuando tenga algo de dinerito. Harás bien. Y se hace con dinero, dice que está en 85 pesos, yo lo quería pedir en el péndulo, pero no completaba los 600 pesos para el envío gratis, de lo barato que estaba, dice ellas. Dice Alejandro Guerra que nos está escuchando mientras está haciendo algo de ilustración. Alex, no sabía que dibujabas, compadre, luego etiquétenos en algo en el Twitter de La Covacha para darte retweet, y dice que le encanta la atención que pone el autor del Gallo de Pelea a la comunidad latina, lo del manga de Sarato. Les voy a recomendar, en todo caso, si lo quieren, no sé si ya vaya a llegar o ya haya llegado a Amazon, los estuve buscando durante mucho tiempo y nunca llegaron, entonces lo pedí por Buscalibre. Entonces, les recomiendo que si lo compran los dos solos, sigue siendo envío gratis, siguen estando más o menos al precio de librería, entonces tal vez les lleguen antes. Inténtenlo en Porrúa, inténtenlo en otras librerías, creo que Porrúa no cobra envío, por lo menos ese fue mi caso cuando pedí el Hadashi no Gen, nunca vi si tenías que comprar un límite. No, sí, hay un mínimo, creo que más de 600 para que te den envío gratis. Fueron menos de 500, fueron menos de 600 también, pero bueno, no importa. Chéquenlo, habrá alguna librería que se los dé gratis, el FC lamentablemente no es de esos, pero también hay varias librerías Educal y del Fondo de Cultura Económica en varias partes del país, como dice Bernardo, en Guadalajara hay una. Entonces también inténtenlo, vayan a la librería ahorita que estamos las cosas relajadas con sus debidas medidas de seguridad, su tapabocas, su desinfectante y todo. Y la verdad es que yo recomiendo muchísimo las dos novelas, sobre todo el JLA de Altuna. Y ya, ahora sí. Muy bien. Cosa bonita, cosa bella. Estamos pendientes de hablar de esos libros hace un buen rato. Pues sí. Ay, no, no habían llegado. Pues sí. Nos comenta Alex Guerra que no solo ilustra, que también hace un webtoon. Se la da perita decirlo, pues compadre. No, ya veo, porque no, tenemos años viéndonos y no nos habías dicho. ¿Qué pacho? Ahora voy a buscarlo porque yo quiero leer eso. Túrralo, compadre. Dice Carlos Villarreal que Hugo Pratt, baby. Yo me muero. Entonces ya vamos, para beneplácito del buen Jesús Monroy, hoy sí vamos a tener tiempo para hablar de los indies. Pues estos eran indies también. Sí, no, yo sé que también eran indies y que también le gustaría al buen Chucho. De indie, pero de indie gringo, pues. Del indie gringo que salió esta semana. Ah, cabrón, Basilisk, este no lo vi, que es de Colin Boom. Y se ve bueno, este no lo vi. O sea, se ve buena la portada, pues. Pues hay que ver el pull list. Sí, es Colin Boom en Boom. Que espero que Francisco lo haya leído. Honestamente, tiene un inicio bien interesante esta historia. La premisa es este grupo, vamos a llamarlo así, de super empoderados, de individuos con ciertas habilidades, aunque honestamente y a beneficio del setting y del artista, no nos revelan muchos de los poderes de estas personas, pero sí que ciertamente que están desorientados, al menos en esta primera presentación que nos hacen de ellos. Son estas primeras tres páginas que les estoy mostrando acá, donde bueno, no nos plantean a estas personas desorientadas que terminan por atacar a este señor, y ya luego cambia de inmediato el pace de la historia. De hecho, como ven, cambia también el coloring de manera bastante importante, y básicamente es la historia de esta mujer que está persiguiendo o siguiendo a quien descubrimos es uno de estos seres superpoderosos. Colin Baum, no es que yo sea un gran fan de su trabajo ni que lo siga mucho, honestamente, si soy un poco ignorante, pero sí sé que es bastante, al menos por sus fans o quienes lo quieren, he seguido muy muy fielmente sin importar en la editorial en la que esté. Esta es una de las primeras veces que leo algo de nuevo de lo que él está haciendo, y creo que al menos para engancharte en esta primera historia conmigo en cierta medida lo logró. Sí está un poco fracturada la historia, pero creo que es parte del encanto de que vayas descubriendo las cosas a medida que pasan y no a medida que necesariamente te hacen la exposición sobre ellas. Pero yo creería que eso en cierta medida puede hasta ser una virtud. El mucho del show y don't tell, y no hacer sobre exposición. Hago por ejemplo comparación a lo que decía muy bien Francisco sobre Tynion y su Nice House on the Lake, que eso de hacer un ton de exposición y que no sea un maldito fastidio, eso muy, muy pocos son capaces de lograrlo. Aquí Colin Bond de hecho lo evita en la medida de lo posible, sencillamente va dejando que la trama se vaya dando y te va narrando pequeños trozos sobre el mundo y cómo funciona a medida que la trama se va desarrollando. De hecho, el mismo Tynion nos demuestra lo contrario en el número de Batman. Sí. ¡Qué ironía! Pues sí, ya deberíamos ponerlo en Twitch, de hecho, una recompensa. Hablemos mal de Batman 109. Bien, o sea, me gustó la historia, me atrapó. No voy a decir que fue al nivel de Nice House on the Lake, para nada. Probablemente si veo el número 2 de esto y tengo tiempo, sí va a estar en mi lista para leerlo, pero no creo que lo vaya a hacer una prioridad. Pero para los que son fan de Colin Baum, para los que les gusta este tipo de historias con tintes de ciencia ficción pero también elementos de horror, creo que valdría la pena echarle una checada. Yo creo que con un poquito más de números podría dar un juicio más completo, pero este primer número, aunque sea, me pareció bien. No voy a decir que a secas, pero bien. No sé a ti qué te pareció, Francisco. Pues sí, creo que funciona. Sobre todo se va muy rápido. O sea, la opción narrativa que eligen los autores es que se vaya como agua. O sea, desde que empieza la página 1 a la 2, terminas en menos de 5 minutos, y te contaron algo. O sea, la verdad es que sí pasan cosas, sí te presentan personajes, hay como la parte cotidiana de esta chica y cómo te la va viviendo, te la van contando, lo hicieron muy bien. Las escenas de acción también funcionan bien. El arte es muy bonito, el guión está bien armado. Me pasa esto, es un cómic uno de boom por autores estrella, ¿no? Entonces es un poco imposible, aunque se guarden las debidas distancias, no comparar con un Something is Killing the Children, hablando de Timmy, ¿no? Con un Nocterra, por ejemplo. Future, ¿no? Que creo que a nivel de ritmo, creo que Once and Future es cercano a este. Something is Killing the Children tiene un poquito más de se toma más su tiempo, por decirlo de alguna forma, pero tal vez de nuevo en el ritmo esté más cercano al Once and Future, pero queda de ver. Me falta algo, me falta una sorpresa, me falta algo que me dé. Igual que tú, creo que no es malo, está entretenido, te da lo que te tiene que dar para hacer un primer número. Yo creo que, de nuevo, igual que tú, si en una de esas vuelvo a ver en los siguientes meses y tengo el tiempo, que ya no lo tengo casi, pero si tengo el tiempo lo leeré, pero si me faltó algo. Si van a leer el número uno de Once and Future, el primer número te vuela la cabeza. El número uno de Something is Killing the Children te vuela la cabeza. Incluso el número uno de We Only Found Them When They're Dead tiene con queso, ¿no? Yo lo comparo un poquito más, por ejemplo, con el Seven Soldiers, el Seven Secrets de Tom Taylor, que es un poquito más lentón, que está padre, te emociona, pero le falta algo. Igual me pasa con esta, a pesar de que después Seven Secrets se volvió un cómic que leo regularmente. Entonces, bien, esperemos a ver qué pasa después. Creo que el como número uno está bien. Yo no recomendaría comprarlo suelto, la verdad, pero está lindo. Coincidimos. Nos dice Alejandro... Ah, perdón, te interrumpí ahí, que lo ibas a mostrar, Valentín. Adelante. Cristian Baca dice que se ve divertido. Y en un momento le echo un ojo ahorita que anda viendo mucho Webtoon. Supongo que se refiere al cómic de Alex Guerra, que si tanto quieren se llama El Fiscal Suavecito. Lo hayan en Webtoon, su cómic, El Fiscal Suavecito. No sé, pero el nombre suena divertido, compadre. Ya con el título, y si es una comedia me ganaste porque me dio risa. Dice que es una comedia de detectives y policías porque soy un niño de los 90 con amor por las historias de detectives. Pues sí, lo checaremos, amigo. Y aproveche la promoción, a pesar de que sea en la hora 3:22 del programa, pero después lo mencionamos al principio. Muy bien, el siguiente que tengo acá de los indie, de los número uno, es Out of Body de Aftershock. Ese creo que sí lo leíste tú, Valentín, ¿o no? No escuché cuál. Out of Body, del señor Peter Milligan con Iñaki Miranda. Ah, son de los que leí a medias. Leí un par a medias porque neta no me atraparon. Out of Body fue uno de ellos. De hecho, este en particular, ya me ha pasado con un cómic reciente de Peter Milligan, ya hasta sabido cómo se llamaba. No pude entrar. O sea, me pareció muy escandaloso, por así decirlo. No es escandalosa la palabra. Pero como que pasan muchas cosas con muchos personajes llegas a la mitad de algo. O sea, está bien que no te cuenten así en el principio, pasó esto, lo que va, pero no me pudo interesar menos lo que estaba sucediendo. Me quedé en la parte en la que están en el hospital y está despertando este cuate que en teoría estaba medio muerto, pero vemos algo tiene que ver con una chica que está tratando de contactar ciertas almas, y hay una persona que muere en un momento, pero de hecho creo que no termina de morir por completo, o sea, más bien como que es una muerte clínica y alcanzan a medio revivirlo. En el hospital está como en estado vegetativo y están hablando, incluso el pinche doctor mamón así como, ni te está escuchando, hombre, ya dalo por muerto. Y estás viendo en una la narración en primera persona del cuate que dice, no, espérate, ¿qué están diciendo, no? Que están hablando de mí. Pero aunque eso podría sonar interesante ahorita que lo estoy mencionando en voz alta, la verdad es que no me atrapó. Los personajes no saben ni qué onda. No avancé más de 5 páginas. Honestamente, ni el dibujo me atrapó, ni la manera en la que nos presentó las primeras páginas. Y dije, no tengo otras cosas que leer. supongo que tú sí lo seguiste un poquito más, este Aftershock, sí suele presentarnos buenas historias, sobre todo de terror, no sé si este es el caso, pero yo la verdad no me atrapó en las primeras páginas. De hecho, Aftershock está diversificando un poquito porque la historia esta de Steve Orlando, que básicamente es de superhéroes, que a ti sí te gustó, se me olvidó el nombre. ¿Qué es Steve Orlando? Es un superhéroe que son varios al mismo tiempo que están... ¿Captain Patriot o algo así? Project Patriot, exactamente. Y aquí también la diversifican un poquito porque su especialidad ciertamente era las historias de horror, pero sigue siendo un poquito de terror psicológico, pudiera ser una manera de decirlo, pero también tiene ciertos elementos de fantasía oscura que le dan cierto twist. Básicamente son tres tramas. Tienes a este medium que está haciendo un trato con un ente oscuro, no sabemos cuál, al que le prometió un alma. A la par tenemos a esta otra chica que también es medium, que se contacta fácilmente con los muertos. Y también la historia principal, que es la razón por la que es Out of Body, que es este psicólogo, que sí, está en la vida y la muerte, está en coma en un hospital, él está plenamente consciente, pero no logra que su cuerpo responda para nada, porque está básicamente en un estado vegetativo, y varios personajes de su vida pues van a visitarlos. Está el detective que está investigando su muerte, y precisamente como él es psicólogo, pues lo diagnostica, habla un poquito sobre su carácter. A la par también está una compañera de investigación, porque resulta que él estaba investigando los efectos del LSD sobre ciertos pacientes, y esta compañera pues a su vez también lo inyecta a él con LSD, y él empieza a tener experiencias extracorporales, que van aunadas a los otros dos personajes en cierta medida, y que se integra toda la historia. Pues yo no tuve el inconveniente que tú tuviste, de hecho lo leí sin más problema de cabo a rabo, pero no podría decir hasta ese momento si la recomendaría o no, porque la premisa es esa que les estoy contando, y literal eso es lo que nos cuentan, pero creo que sí le da chance como para darle un poquito de redondez a los personajes, o sea, de todos hay cierta historia y ciertas características que a mí me llamaron la atención. Y de nuevo, creo que el veredicto es igual a Basilisk, de conseguírmelo nuevamente en nuestras listas, que tenga tiempo de seguirlo, pues ciertamente lo seguiría, pero a diferencia del otro número, la otra serie de Peter Milligan, que de hecho hay dos de Peter Milligan, una que de hecho nunca pasó del segundo número, que se llamaba Tomorrow, si mal no recuerdo, o sea, se quedó trunca por completo, y la otra creo que era también de Aftershock, que en ese entonces creo que yo aún no estaba en el programa, que la reseñó Armando, yo nunca pasé del primer número. Sé que Peter Milligan sí tiene bastante caché y es conocido, creo que sobre todo por lo que hizo en Hellblazer, pero al menos de estas tres últimas historias que he leído de él, esta es la que más me ha gustado hasta ahora. Ojalá que la continúe, pero poco más que decir que eso. Sí, no, te digo, yo la verdad no me atrapó rápido y me gustó el logotipo, o sea, me gustó la portada, pero ya adentro sí fue así como que flojera. Y por ejemplo, otro que no terminé de leer, pero que me estaba gustando, era el de Worst Dudes, Los Peores Tipos. Hey, ¿Qué te pareció de Worst Dudes? Eso sí está interesante, me gustaría escucharlo. Lo que pasa es que no alcancé a terminar de leer, entonces, pero este no lo dejé de leer por falta de ganas, sino porque me ocupé y después ya no regresen. Pero nuevamente, a mí me atrapan primero las portadas. La Basilisk, seguramente la pasé por el servidor y no me atrapó. En cambio, esta sí es como bastante llamativa, no solamente el logotipo, que es acá en tipo neón, como que mostrándote vea los peores tipos. Incluso trae una advertencia por ahí diciéndote que no son role models ni nada por eso. No recuerdo exactamente con lo que dice, pero como que aguas con este cómic, ¿no? Entonces ya es como, y sabes que lo está diciendo de manera graciosa, pues no es de que se esté tomando en serio ni de que realmente te esté diciendo de ay, no, cuidadito, ¿no? Pero lo gracioso es que no te están mintiendo, te dicen, este libro contiene lenguaje odioso, un uso indiscriminado de drogas, violencia descabellada, una bad lechery, no sabría exactamente la traducción literal, pero básicamente de madre. Sí. Y generalmente un comportamiento deleznable, y sí, contiene todo eso. No te mintieron. No, es cierto. El cómic empieza con, bueno, con un vato que le está tratando de sacar información a una cosa extraña como una foca. Desde ese momento dije, ok, esto está como divertido. Me gusta porque en cualquier otro cómic, como que este sería un Daredevil, que okay, le está sacando la información así como a golpes o de manera medio agresiva, pero ya una vez que le sacan la información, pues lo dejan en paz. No, este cuate básicamente lo deja para morirse ahí, lo deja que se lo coman otros animalillos raros. Y es el tipo de personajes que poblan este mundo, al menos es lo que parece. Te digo, no avancé mucho en la historia, sin embargo, sí me gustó el dibujo, me latió, que no es un dibujo bonito, por así decirlo, este personaje todo pervertido y extraño que también sales muy... Y sí, pellizcándose los pezones y demás. Un estilo muy indie. No es algo espectacular ni particularmente bonito, pero muy bien hecho. Creo que queda muy bien con el tipo de historia que quiere presentar. Pero tú que lo leíste más, cuéntanos un poquito, porque la verdad te digo, yo me quedé poquito después de esto. Pues primero que decirles, y si valga la pena la advertencia, no es para todo el mundo. Sí es un sentido del humor sumamente vulgar. Está lleno de groserías y de comportamientos deleznables de cabo a rabo. Entonces, si ese tipo de cosas te molestan, te hacen ruido, no va a ser para ti. Si en cambio ese tipo de cosas pues te divierten y te dan curiosidad, pues es un despliegue de muchísima imaginación. No sé hasta qué punto el guionista está describiendo lo que va en la página o están dejando al artista pues dibujar lo que quiera, pero está lleno de un montón de detallitos locos. Literal, aquí tenemos a una nube cachonda que anda teniendo relaciones a lo loco con un montón de mujeres e impregnándolas. Básicamente es un mundo desquiciado en el que lo que pueda ser dibujado va a ser dibujado, por muy desquiciado que parezca. Y es la historia de este policía corrupto, que este personaje que está acá, que es un dios, pero básicamente también funciona como un jefe de la mafia. Ponen un equipo junto con su hijo, a quien tiene supremamente consentido, que es este otro personaje que vemos acá, porque necesitan hallar a digamos la oveja negra de la familia, que es esta artista pop muy muy famosa que está desaparecida, y la manera en que tienen para conseguirla es irse con el ex esposo de esa estrella pop, que resulta ser una especie de león gigantesco antropomórfico, que es supremamente vulgar, promiscuo y violento, ¿no? Está muy muy lleno de eso el cómic, pero no a pesar de ello, junto con esa circunstancia que tiene, están dando una historia creo yo bastante concisa y entretenida. Yo de hecho lo pude leer sin más inconveniente y sí me sacó una que otra risita, sobre todo la primera escena con los ruegos de esta cosa que parece una foca o no se sabe muy bien qué es. A falta de nuestra descripción, que en audio quizá no esté quedando muy bien, pues si pueden ir al video, pues viendo las páginas se acerca un poquito más a lo que les estamos diciendo. Es un estilo muy muy peculiar, muy muy libre, pero que la narrativa se entiende y fluye muy bien. Y nada, poco más que eso. De hecho, de los tres, creería que este fue el que, de los tres números uno indie, este es el que dejó una impresión más profunda en mí. Y ahí sí diría que es muy muy seguro que el número dos de este sí lo lea, porque sí me interesa ver cómo continúa la historia. Básicamente luego estos tres disparejos terminan haciendo equipo para conseguir a esta estrella pop que está desaparecida. Pasan un montón de otras peripecias, pero sus aventuras y las cosas con las que puedan conseguirse, pues a mí me interesó y me llamó bastante la atención. De hecho, me recordó un poquito, distancias aparte, ojo con esto, no es una comparación, sino que me recordó un elemento de Saga, que es que en Saga, precisamente, como es un mundo, ciertamente es una space opera, pero está llena de criaturas fantásticas, y allí la imaginación, sobre todo lo que Fiona Staples puede dibujar, es a veces te vuela la cabeza con la imaginación que tiene. En este caso se están dando la tarea en cierta medida de también hacer eso. Hay una serie de personajes muy quirks que me recordaron en ese aspecto a Saga, pero por supuesto Saga es una historia muchísimo más profunda, con mucha más carnita, por así decirlo. Esto es solamente divertido, o al menos hasta ahora así lo ha sido. Fíjate. Entonces, que a diferencia de Scum, perdón. Sí, sí, adelante. A diferencia de Scumbag de Rick Remender, este lo siento menos mala leche. O sea, sí es igual el humor medio descargado y de cosas muy, muy pesadas, pero el de Scumbag sí lo siento con todo el afán de molestar, de ser incómodo. Y este es incómodo, pero es divertido. Lo siento mucho más sincero, pues. Sí, sí, sí valga la pena la comparación, sí, es cierto. Y si ahí secundino nos dice, Peter Milligan ha hecho varios Warren Ellis y ha dejado todas un buen de series. Alejandro Guerra nos dice que el logotipo de World Dudes está en Miami en los 80. No sé, compadre, nunca fui a Miami. Bueno, de hecho, nunca he ido a Miami. Me lo imagino como si le hicieron de un antro de mala muerte, dice. Jorge Villarreal, solo X-Force me ha gustado de Peter Milligan, y eso porque tenía a Aldred. Ya un título X, me aburrieron sus X-Men. Sí, sus X-Men no fueron particularmente buenos, pero su X-Force, bueno, y lo X-Statix, chulada. Aquí Francisco nos dirá. No, bueno, nada más entiendo, porque a mí también Milligan de los 90 para acá, a mí no me ha creado, bueno, fuera de X-Force Statix, no me ha dado nada que me sorprenda. Debe de haber algo, pero no lo conozco. Pero antes de eso, en los 80, hice cosas bastante interesantes. Hubo obras de autor que tenía por entonces, ahorita no me viene ninguna a la mente, pero estaba chida. Pero, por ejemplo, en Vértigo, su Enigma que hizo con Duncan Fegredo es bastante bueno. Y su tiempo en Shade the Changing Man es muy bueno. Bueno, yo he escuchado, pero probablemente no sé si sea realmente famoso por ello, pero yo lo he escuchado con respecto a Hellblazer también, pero no sé cuán bueno sea. Ya su Hellblazer, el problema que tuvo para mí es que vino después de Garth Ennis. Entonces, en comparación, me quedo... Big shoes incluso, to fill. Incluso fíjate que incluso comparándolo con el de Jamie Dillon, que es difícil para la mayor parte de la banda, a mí me parece bajito, pero no es malo, ¿eh? No, de hecho, en general Hellblazer tuvo una etapa de 15 años, increíble en cómics, o tal vez más, pero sí, o sea, no está mal, pero pues es que en el mismo título tenías unas varas bastante complicadas de igualar. Eso sí. Muy bien. Con respecto a los indies, pues tengo un par más que he leído yo, pero creo que las podemos dejar por fuera para que cerremos with a bang, porque sé que tanto Francisco como Valentín sí lo leyeron, yo sí no lo leí, y de verdad que no sé si sea desinterés mío o qué ha pasado con la serie, pero tengo Firepower abandonadito, tengo que ponerme al día. Tiene más que ver conmigo que con la serie, así que no voy a decir nada, pero sí se los dejo a ustedes para que lo comenten, el Firepower 12, que no sé si es cierre de... Sí, ya es cierre de arco, ¿Sí? Según yo habrá algo después, eso quiero esperar, pero es cierre pues, de arco. Sí. En este caso ya es la confrontación final en el templo del dragón. Recordemos que el número anterior terminó con el nuevo líder de esta secta que según esto protegía al dragón, pero que en realidad lo estaban cuidando. O sea, más bien quería que supuestamente tenían encerrado al dragón, pero en realidad lo estaban cuidando, que no es lo mismo, suena parecido, pero no es lo mismo. Y él ya iba a querer ir a despertar el dragón, pero algo pasa y no se despierta. Entonces parece que se le rompe el corazón a este muchacho después de descubrir que no hay tal. Entonces pues ya los líderes lo regresan, y es esta ya el desenlace. En realidad, a pesar de que es un número largo, funciona mucho más como epílogo de los 11 números anteriores más la novela, que como desenlace real. O sea, el desenlace estuvo antes, esto es básicamente lo que termina, y lo demás es qué es lo que pasa después. Vemos a Owen enfrentándose a su ex que creía muerta y que obviamente no estaba muerta. Eso lo vimos desde el número anterior. Esto es lo sabemos desde hace rato. Él es el que no lo sabía. Exacto. Porque no ha leído Firepower. No, me refiero a que no sabía. Esa sí me la sabía. Pero Owen lo averiguó en la semana, en el mes anterior, en el número anterior. En este no, ya nada más es como, antes de ese, como en el 9, creo. No, yo. Él lo averiguó. Perdón. La mitad de la batalla. Nosotros sí lo averiguamos por el número 9, okay, pero él lo averiguó. Donde yo me quedé. De la pelea. Pero bueno, de nuevo son estos como lo que va pasando después, ¿no? De llevar a Owen de nuevo a su casa, de volver a ver a su familia, porque recordemos que su familia no fue con él, ellos se quedaron entrenando. Y de pronto, cuando están entrenando, alguien llega a atacarlos, y es donde vemos como un poquito la semilla de lo que va a pasar me imagino yo en las siguientes series. Sigue estando bien, muy entretenido, muy bien hecho. Chris Amney sigue estando bien. Nadie, el nombre, me parece increíble que esté dibujando 2 cómics al mes. La verdad es que está súper bien armado Firepower. Y espero que ya que tengan estos 12 números hechos con la novela gráfica, me regalen mi bonito deluxe de Image, porque está bien coqueto. Siendo de Kirkman, lo más probable es que sí salga, tomando en cuenta que todas sus obras salen en deluxe en algún momento. Entonces, valdrá la pena la espera para tenerlo. Usualmente sus deluxe son de 15, ¿no? Varía mucho, porque por ejemplo, los de Paper Girls son de 12. Son 2 TPs por tomo. Los de Saga son de 3 TPs por tomo, entonces son de 18. Ya. Entonces, varía. Y hay que tener en cuenta que este es un número doble, no es un oversize, y el primer tomo se podría incluir aquí sin problema, que es un TPB completo. Es la novelita gráfica. Sí, o sea, lo tienen todo para que salga. 12 números, el primero y este creo que son oversize. El primero me parece que es oversize, este claro es oversize. Y la novelita. Sí, claro. Entonces, ya ahí quédate porque ahí viene el spoiler. Pero muy bien hecho, yo sigo encantado con la serie, sigo queriendo leer más, y de nuevo, en cuanto salga en mi formato consentido, me lo voy a comprar, porque está bien coqueto y bien bueno. La verdad, Valentín, es que sí. Estimado, ¿vale? No, sí. Este cómic es acción, básicamente. O sea, hay un par de cosas que descubrimos aquí que habíamos visto. Porque en el número anterior como que justamente se quedaba en el momento en el que te dices, ay, va a ser, y aquí de repente pues te dicen, si es, o no es, vamos a evitarnos los spoilers, porque la verdad es que sí está muy, muy interesante, porque hay varios giros, o sea, de repente no todo es lo que parece, y este Kirkman te deja bastantes pistas para dilucidar justamente lo que decía Francisco, ¿no? lo que puede venir en el futuro de la serie. Sin embargo, este número tal cual creo que funciona perfecto para como final. O sea, si de repente ya no siguiera la serie, no habría problema. Termina bien, termina satisfactorio. Quizá un poco anticlimático, pero más bien es porque evidentemente va a continuar la serie. Entonces, pues exacto, hay que dejar cabos para el futuro, a mí me gustó, pero aún así... La revelación de ese inicio, que es el desenlace de todo, me encantó, me gustó mucho. Sí, y además, sí, cómo lo resuelve al final está bien. Pero sí, está muy coquetón. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita Alejandro Guerra levanta una polémica en el chat, preguntándonos que si Amazon hace un trato estilo Netflix, Millar con Kirkman, que de hecho creo que ya lo tiene, si Firepower sería mejor como animación o como serie cargada de artes marciales estilo Ip Man, John Wick. Animación. Ya Isaías se decanta por la animación. Yo también. Somos 2. Tú, estimado Vale. Me late la opción de Isaías, de ese respetando el arte de Samni. Fíjate, el problema con hacerlo animado de live action. No, el problema de live action sería justamente tratar de darle un parecido a los personajes y que lograran esa acción que Chris Amney nos entrega número a número. Digo, no es que sea imposible, obviamente, hay coreógrafos muy buenos, pero creo que podrían, considerando el nivel de acción que se aventaron para Invincible, creo que podrían quedarlo muy bien. Para las escenas de acción de Invincible, claro. Yo voy a hacer el negrito en el arroz porque... a mí me gustaría más en live action, porque creo que Invincible se hizo en animación por razones muy específicas tonales. Si tienes ese nivel de violencia, que además para contar la historia como la tienes que contar, la llevas a la realidad, terminas con The Voice, terminas con algo que estaría totalmente fuera del tono de, sí, que de la historia. Que se convierte en parodia. Exacto, en parodia o en una disonancia tonal brutal entre la violencia desmedida y el tono inspirador que pretende tener la serie, porque no macharían en live action, mientras que en animación creo que funcionan muy bien. En este caso particular creo que Firepower mantiene lo suficiente de violencia no explícita como para mantenerse para todas las edades, porque además es una historia de familia, y que llevadas con un buen director de acción estilo John Wick, con un buen coreógrafo de acción estilo John Wick, puedes tener una serie espectacular o incluso una película, me atrevo a decirlo, pero como serie también estaría muy bien hecha y a mí me gustaría más ver en live action las secuencias de acción bien logradas, bien llevadas, bien adaptadas, que en animación, la verdad, porque en animación yo no tengo bronca con imaginármelas en la página de Chris Amnick, que me está dando todo, mientras que en live action sí me sorprendería mucho más. No, la verdad es que sí, lo que saca aquí el Fair Power, tardé un ratito en entrarle, pero también fue de estos cómics que no dejaba pasar mes con mes, porque siento que, a diferencia de Immortal Hulk, por ejemplo, puede sacarle mucho con lo poco que te dan mes con mes, y no quiero decir que dan poco, lo que pasa es que de repente como que sentías que avanzaba muy rápido la historia porque es mucha la acción, pero qué bruto, es que el arte de Sammy está de disfrutarse, y la historia está bonita, está bien, o sea, creo que no necesita más. Y yo también, aunque sí tengo mi novelita gráfica, yo creo que sí, cuando salga, no voy a comprar los siguientes tomos de Fair Power, esperando el deluxe que mencionas. Fíjate que hablando un poquito de esa forma de narración de Sam, esta semana salió el Spider-Man Nonstop y ninguno de nosotros lo leyó. Ya sabíamos por dónde iba, ya habíamos visto los otros dos, ya entendíamos qué onda y no nos interesó. Mientras que Fair Power fuera de verdad el Exxon Amargado. Nosotros sí nos lo leímos y disfrutamos ese tipo de acción, que creo que Firepower lo logra muy bien, ¿no? Y Chris Amney, impresionante, por supuesto. No, y estuve tentado a leer el Nonstop, la verdad. Porque Spider-Man, porque Chris Bacalo, y pues sí quería ver qué onda con los hermanos Zapata, porque si me la neta ni me dieron risa. Pero tampoco estaba en mi prioridad. No era prioridad. O sea, de hecho, acabo de notar que hay una serie que está terminando, es el Young Hellboy. Lo habías colocado en la lista que lo habías leído y está terminando. Entonces, no sé si quieras comentarlo. Si me lo salté y sí está cerrando. El baile se está quejando en el chat que no lo dejamos hablar de Ah, el... mira tú. No había visto ese detalle. Ah, bueno, pero fíjate, te leí la mente. No hubo queja, lo que pasa es que preguntó el buen Félix Farsar si vamos a hablar. Pero tiene razón, se lo agradecemos porque sí se nos saltó y está terminando la serie. De hecho, también nos preguntó por otro par de historias, nos preguntó por Mod. Yo ese lo abrí, la verdad también leí una página o dos y dije, luego lo regreso porque es de Straczynski. Y la verdad es que Straczynski hace cosas de repente buenas, de repente no tanto. Entonces dije, ese sí no estaba en mi radar para nada. ¿Con qué editorial se ve eso? Con Agua, si no estoy mal. Nos preguntó por Mod y nos preguntó por. ¿Qué otra cosa nos preguntó? O sea, Deadly Class. Deadly Class. Que no hemos estado leyendo Deadly Class y ya. Creo que ya está por acabar, pero Deadly Class tienes que leer como 4 tomos para que se ponga buena la cosa. Nos han dicho. De mi querido Alberto Calvo. Está como Chainsaw Man. Sí, nos decía el buen Beto. No, pero ya por el cuarto tomo. Se pone buenísimo. Yo sí, pero no, de verdad que eso es para que se ponga bueno. No, y Alberto tiene una capacidad de lectura. Dijo en la transmisión de Comicasa esta semana que preparándose para. Tuvo un programa sobre Sweet Tooth. Se leyó la serie, la que salió ahorita en Black Label, que es previa, esos 6 números, y luego de los 50, 46 en un solo día. Sí, bueno, pues que hay gente. Wow. Es que cuando eres un androide, man, ¿no? Es muy fácil hacer. Sí, exacto. O sea, y conociéndolo y de escuchando sus análisis y demás, sabemos que es que no lee, que no es superficial su lectura. Sí, sí, sí. Te mando abrazos, Alberto. No te creas que es. Te mando un abrazo. No, pero lo de Android creo que sí le queda, porque qué capacidad. Sí, claro que le queda. Ni te va a ver, compadre, no te apures. Pero bueno. Hay quien va con el chisme, fíjate. ¿Y qué crees? Están hablando mal de tiras. No es cierto. Así como iban y le decían a Elías. Bueno, entonces, John Hellboy, el número 4. Mira, básicamente mantuvo el mismo estilo que nos había acostumbrado los otros 3 números. Es una historia de aventuras muy entretenida. Tiene una pelea bastante... Que a lo mejor se ve medio rara por el estilo de dibujo que manejamos, porque está un poquito más sangrienta de lo que esperarías entre los dos monstruos que terminaron apareciendo como principales en esta serie. Pero al ser un cómic con miras infantiles, sí es de aventuras, sí tiene sus detallitos que no menosprecia al público infantil. Termina de manera bonita. Yo creo que este cómic, a mí particularmente, no te voy a decir que me encantó, pero creo que Si lo hubiera leído a los 10 años, me hubiera volado la cabeza, como dicen por ahí. Está entretenido, está bonito. Y el Hellboy de chavito, hay un momento en el que le dicen así como, ¿no? Cuando cuenten tus historias, vas a ver, ay, ¿van a contar mis historias algún día? Se ve así como que, ¡ah! Está todo cute el pinche Hellboy. Y eso, o sea, realmente no podría ahondarte mucho más. Digo, la pelea es un poquito más adelante, no sé si le quieras dar o si quieras evitar esos spoilers, pero sí llega a estar más sangrienta. Tú me dices. Pues, si quieres darle, la verdad es que no sé si lo están viendo o no lo están viendo, pero es que sí a mí me llamó mucho la atención porque es un estilo muy cartoon. De hecho, incluso los colores que manejas, es Dave Stewart, el colorista, y utiliza una paleta de colores muy luminosa. Entonces, de repente, esa pelea, unas pajillitas más adelante, de repente sí llega a ser así como, ¿what? ¿Ok? Definitivamente no se tentaron mucho el corazón a la hora de mostrar ciertas tomas. Pero bueno. Pero es cuando, creo que, recuerdo que en el número 2 eso fue lo que me llamó la atención, de que tripas y sangre sin dolor. Sí, sí, sí. Porque a fin de cuentas es una historia para niños y los niños conocen de estas cosas. Sí. John Hellboy, 4. ¿Será posible? ¿Será posible, queridos compañeros, que terminemos en la marca de las 4 horas el día de hoy? Yo creo que ya con esto terminamos esta noche, ¿no? Sí. ¿Será posible? Yo te puedo hablar de Red Sonja y de Nocterra y ahí nos vamos a las 4 horas y media. Como yo estoy poniendo la pregunta. Si tú quieres hablar de ellos, date. No. Yo lo pongo sobre la mesa. No, así podemos terminar. El programa de hoy estuvo cargadito, hablamos de muchas cosas y estamos. ¿Pero realmente puedes hablar de eso? Vamos a ser sinceros, ¿realmente podrías hablar de Nocterra? No sé, yo por ejemplo, esta semana, ya lleva un par de meses que estoy leyendo Miles Morales Spider-Man y honestamente no quiero hablar de eso. Por ejemplo, tengo una cosa que llama la saga del clon y no sé por qué estoy leyendo a Saladin Ahmed cuando ya sé que no debo leerlo. No sé si tú realmente quieres recomendar Red Sonja. No, el Red Sonja no recomendar, pero en fin, lo leí y lo terminé, que ya es bastante. La Nocturnal lo dejé en el número 2. Igual me espero a que se junte el arquito, porque no me estaba molestando, Nocturra. No, estaba bueno. Que es incluso el arte de Tony Daniel no estaba tan mal. Pero tan yo digo mal, que es buen momento para irnos despidiendo, muchachos. Eso sí. A menos de que haya algo que quieran comentar. Pueden decirlo en su espacio para anuncios parroquiales, comentarios finales. A lo mejor algo que has estado leyendo que se nos haya pasado a mencionar. Don Bernardo, cuéntanos. Pues muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hasta ahora, las personas que nos ven fielmente las 4 horas que ahora se ha vuelto estándar en el programa. Si no nos pasamos por mucho de las 4 horas, no hay problema con la calidad del audio, porque sí, el tema es cuando ya nos vamos para 5 o 6, es cuando sí se pone complicado. Entonces no se preocupen por eso. Muchísimas gracias. A mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak. Espero, si todo sale bien, este domingo vamos a tener una segunda edición de los animes de la temporada para continuar con la lista de los que nos quedaron pendientes. Hasta ahora me han acompañado Jorge y Rafael. Y esperemos que este domingo pues podamos hacer lo propio y ojalá que podamos retomarlo con cierta frecuencia. Hay animes muy muy chidos esta temporada y vamos a hablar por ejemplo de Tokyo Revengers, que como vieron estaba en el top de las listas. Es sumamente recomendable ese anime en particular. Entonces nada, si pueden acompañarnos este domingo estaría bien chido. Y se estrenó Sweet Tooth, vayan a verla. Semana que viene es Loki. Y no sé cuándo va a ser Black Widow, pero ya casi que tenemos el último tráiler, entonces se vienen cosas bien chéveres. Sí. Muchas gracias, Don Bernie. Francisco. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa, estando en Twitter e Instagram como BlackParkSol5. Muchas gracias a Vale, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan como todas las noches. La verdad, los estimo mucho, los aprecio, los quiero mucho. Son muy buenos amigos. Muchas gracias por aguantarnos. Y esto ha sido todo para la covacha de este día. Sale. A mí me pueden encontrar en Twitter como Vale-García. Honestamente no sé para qué quisieran hacerlo, a menos de que me quieran seguir a través del OnlyFans, ahí también puede ser, ¿no? Ya será cosa de sus perversiones. Yo no los voy a criticar. De sus por carteras. Esto. También de sus carteras. Que si hay, no, que, no, hay quien puede tener perversiones muy grandes, pero no le alcanza ya. Sí, no es barato. Hobby de nosotros no lo es. Muchas gracias por estar al pendiente de todas las emisiones de La Covacha, de todos los programitas que tenemos, que esta semana como que estuvo un poquito escueta, pero esperamos la próxima semana tener más noticias y reactivar algunos de los Covacha en vivo que estaban pendientes. Como les mencionaba hace rato, pues por ahí está Cruella, está Bueno, Loki va a tener Covachala el miércoles con Eliseo Igual de Leonardo Escaguaco y creo que Francisco Espinosa, si no estoy mal. Y no le he confirmado, pero que de una vez de aquí aprovecho para esto, mando un mensaje y no le puedo responder, pero de una vez de aquí confirmo que sí voy a estar. Pero va a ser lo mismo miércoles y las ñoñoticias. ¡Ah! Controversia. Las ñoñoticias tendrán que cambiar de día. Teníamos Covach en vivo y los cómics de la semana el viernes. Eso también puede ser. Ya veremos. Y de hecho, la próxima semana hay dos covacharlas, está la de Loki y la de Bad Batch. Visiten el sitio, madre, estamos en la Covacha MX, que de repente subo cosas. La verdad es que sí, estas últimas semanas hemos estado un poquito alejados de todo, pero prometemos regresar con más ganas y más diversión, como dicen los. ¿Qué eran los Animaniacs? ¿Sí, no estoy mal? Más diversión. ¡No! Era Porky, nuestro rey, claro. Nuestro rey. Entonces, así regresaremos. Un gustazo. Bernardo sabe qué diablo está. No sé. Pero gracias por hacerme sentir joven y no saber. Me siguen hablando de cosas así geriátricas. Y pues es todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord. Tenemos un Discord porque ahí debemos de promocionar un poquito más. LinkedIn, OnlyFans también. Twitch, OnlyFans. El LinkedIn todavía no lo abro, pero igual. Ustedes díganos y lo abrimos con todo gusto. Nos vemos la próxima semanita. Un gusto estar con ustedes. Bye.